Y comenzamos una semana más, chicos, con la guarida del Sith. Hoy os traemos un plato muy diferente. Hoy nos hemos ido un poco atrás en el tiempo para traeros películas clasicadas del cine de ciencia ficción más clásico. Y es algo bastante extraño en la guarida que traigamos tanto clásico y tan junto. Alguna vez suele caer alguna, pero hoy todas son clásicos. Y para ello ya sabéis que, como siempre, tengo al equipazo esperándome en la puerta, así que vamos a dejarles pasar para traer estos peliculones. Hoy tenemos por aquí presentando en primer lugar a Antonio Alcaide, que viene de matar dinosaurios. Hola, chicos, ¿qué tal? No, yo todavía no he visto la nueva de los dinosaurios, pero he estado viendo las otras y recordando lo malas que son. En cualquier caso, el programa de hoy, y lo digo porque normalmente, como dice Asier, no vienen tantos clásicos, para mí es un subidón de deseo, ¿no? Por estar en él, porque a pesar de que uno está cansado de trabajar y tal, viene con un entusiasmo especial, porque todas las películas que traemos prácticamente son, para mí, son estupendas, o sea que hoy de hater poco. Cada vez que habla Antonio Alcaide, muere un pequeño triceratops. Sí, creeré por ahí. Eres de lo más malo que existe, porque eres el cazadinosaurios. Es que ¿a qué le doy caña? Si las pelis de hoy son buenas, tendré que darle caña a los dinosaurios, ¿no? Te voy a dar yo el domingo, que te voy a poner el culo rojo. Está bien. Todo el culo. Vale, pues vamos a continuar con el siguiente colaborador de hoy, que de momento solamente tenemos dos, y es Loren Lumière, el expertísimo en efectos especiales. Bienvenido. Hola, muy buenas, bien hallado. Bueno, antes de nada tenemos que decir que si Antonio se nos viene muy arriba y se nos pone muy hater, podemos decirle lo de Clatu Varada Nicto y lo paralizamos rápido. Ahí estamos, vamos a dejar que la buscan los velociraptores, iba a decir. Ya estamos aquí una mezcla de, pues nada, encantado, y como bien ha dicho Antonio, un placer, ¿no? Hacer un programa tan atípico y tan especial. Prácticamente venimos hoy en blanco y negro, ¿no? Porque son películas de poco presupuesto la mayoría, pero que tienen un encanto, que joder, que a pesar de los años que han pasado por allá, tienen un encanto y una magia que realmente son auténticas maravillas, ¿no? Menos las mías, que no son en blanco y negro, y no las he elegido a posta, no sé por qué. Ciertamente, ¿verdad? Sí, sí. Qué curioso. De todos modos, si hemos dicho que Loren es expertísimo en efectos especiales, Antonio Alcaide no se queda atrás en sus reacciones en Fusion Free, que sabéis que podéis leer todas sus críticas, aunque no las leáis. Cada vez que leéis una crítica, Antonio Alcaide muere un triceratops, ya lo sabéis. Hombre, leerlas todas juntas puede ser muy contraproducente y acabaríais dejando el cine, dejando de amar el cine, pero alguna podéis leer así suelta y tal y reíros un rato. Eso sobre todo, reíros de Antonio Alcaide todo lo que podáis. Sí, sí. Pues nada, chicos, yo creo que vamos a ir acabando aquí y vamos a ir dar paso a lo que hemos visto. ¡Volvemos en un momento! Estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Neal. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida. La guarida. La guarida. Siempre. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura, comienza La Guarida del Sith. el repaso de los guardianes. Un repaso de lo que hemos visto, leído o jugado recientemente. Ya estamos de vuelta para saber qué liches ha visto Antonio Alcaide, a ver qué ha visto, pero con cuidado, a ver, que me hagas un miedo. Pues la verdad que lo que he visto así nuevo es terminar con Juego de Tronos, con la temporada, con el último capítulo, y si alguno, así rápidamente, si alguno esperaba que la sorpresa estuviera en el 9, que suele ser el que marca un poco esa sorpresa, ¿no? Valga la redundancia, es en el 10 donde están las pequeñas bombas de sorpresa, ¿no? De quedarnos un poco perplejos con el desarrollo de lo que ocurre, un poco con el final, porque creo que está mezclado cuarto y quinto libro, pero ahí tenemos lo de siempre, ¿no? El hecho de que va a crear una gran expectación, de que va a hacer que hable todo el mundo, entre los que lo hayan visto, claro, porque ya sabes que aquí el tema de los spoilers pues son peligrosos y la gente se mosquea mucho, así que evidentemente yo, como nunca los he hecho, no los voy a hacer ahora. Pero que hay sorpresa en el 10º capítulo, pues sí que hay, ¿no? O al menos yo, lo que esperaba en el 9 ha pasado en el 10. Es un capítulo muy, muy entretenido porque pasan muchísimas cosas a todos los personajes y a todos los niveles, así que, bueno, tenemos una pequeña satisfacción, aunque desgraciadamente ahora tenemos que esperar otro año entero para volver a disfrutarlo. Y no sé si lo estáis siguiendo, habéis llegado hasta ahí. Bueno, es que ya no se puede ir más allá. Es el final. Sin spoilers, yo sé que Lorena también la ha visto, así que comentarla entre los dos un poquillo, a ver qué os ha parecido ese final, si es merecido, si habéis leído alguno de los dos los libros, se acerca lo suficiente, os molesta que se haya alejado a los libros, o da exactamente igual. Sí, bueno, como dice así, sí, yo sí me he leído los libros y es verdad que esta temporada tiene algo bastante importante, ¿no? Y es que en algunas tramas pasa por encima de los libros, es decir, avanza más que los libros, y eso ya es todo un logro, ¿no? Porque eso nos lleva al planteamiento de que, bueno, ahora en un futuro no sé qué camino va a tomar esto, porque si entonces George R. Martin, digamos, tomara por una vertiente distinta, o veremos los libros y lo que ya hemos visto en la película, lo que comercialmente no sé hasta qué punto es bueno para los libros, ¿no? Estamos en una tesitura ahí un poco raruna, no sé si veremos una especie de Walking Dead donde cada producto tirará por diferentes ramificaciones, aunque tenga un hilo conductor. Pues la verdad que no tengo ni idea cómo va a ir la cosa, porque la verdad que es interesante, ¿no? El rumbo que ha tomado la serie, pero salvo eso, para mí, a una opinión personal, ¿no? Para mí es la peor temporada de la serie hasta ahora. Yo creo que ha tardado mucho en arrancar, los primeros 6 capítulos mucha morralla que no va a ningún lado. La verdad que en su parte final mete bastante caña, porque era también lógico, ¿no?, que la cosa avanzara un poco, pero yo creo que mete caña de una manera un poco forzada. Yo, el capítulo número 10 a mí no me ha gustado porque es una sucesión de cliffhanger, uno detrás de otro, y todo metido un poco ahí a matacaballo, ¿no? Cuando ha tenido una temporada entera para que las cosas fueran un poco más fluidas, y ahora cogen y en el último capítulo te lo meten todo ahí de mala manera. Y la sorpresa final, pues bueno, es sorpresa entre comillas, yo lo dejaré ahí porque, bueno, hay muchas cábalas al respecto. Y también estoy un poco enfadado en el capítulo 9. La verdad que le meten un giro a uno de los personajes principales de la serie que te deja un poco con el culo torcido, y yo no estoy tampoco de acuerdo. Creo que ha sido muy, muy del HBO para intentar sorprender a la gente, bastante metido ahí con calzador. Y algunos fastidios especiales por ahí que cantan un pelín en la escena en la que, bueno, una de las míticas escenas que tiene que ver con Daenerys y sus dragones. Pero bueno, lógicamente esto es una serie, al fin y al cabo nunca puedo competir con una película, ¿no? Pero yo en general, y toda la parte de Dorne, ¿no?, que bueno, que fue tan conocida porque se rodó por aquí por entre Sevilla y Córdoba y demás, para mí ha sido pura paja, ¿eh? Ha sido puro relleno. Es que te pones a analizar la parte de Dorne y tampoco ha pasado nada realmente importante. Yo, para mí, siendo una temporada buena, porque bueno, Juego de Tronos pues tiene mucho peso, la actoral está muy bien hecha en general y siempre me gusta verlo, ¿no? Pero para mí ha sido la temporada más flojita de lo que llevamos de serie, la verdad. No sé, yo veo a los actores en piloto automático, sinceramente. Sí. Es decir, si antes tenían algún interés por hacerlo, que yo creo que sí, que había un interés manifiesto por hacerlo bien, ahora sí que los veo totalmente en plan cobrar cheque y seguir en pantalla, pero ya no transmiten ese entusiasmo, no se les ve como antes. Yo sobre todo lo noto en la actriz que hace de Daenerys, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero ella, por ejemplo, no la veo tan implicada como antes, o incluso pues el actor que hace de Tyrion, ¿no?, el enano, yo creo que están agotados de esto y no sé cuánto queda, quedarán un par de temporadas así, pero no les veo con las ganas del principio y, en fin, quizá por eso, porque se está estirando demasiado el chicle, que no lo sé con respecto a las novelas porque yo no las he leído, pero sí que noto un desgaste, sobre todo por eso, porque la temporada ha sido bastante floja, es decir, no ha sido como las otras. Demasiada paja, eso es verdad. A mí el capítulo 10 sí me ha gustado porque ya han empezado a pasar cosas. Lo que pasa es que es verdad que han pasado todos muy de golpe. Podía haberlo repartido un poco, aunque hubiera sido los últimos 3 o 4 capítulos. ¿Que contestará todas las dudas que tenemos o que tenéis si no lo habéis visto? Pues no. Es decir, todavía se quedan muchos frentes abiertos. Pero creo que es un problema que va a pasar, aunque le den un final, no va a dejar, no sé si cerrará todas las tramas, porque como son tantísimas, y como dice, parece que ha abierto nuevos caminos, pues en fin, está la cosa complicada. Pero seguiremos viéndola, a pesar del desgaste y de que la vemos por debajo de lo que esperábamos, de sus expectativas, seguiremos porque, bueno, nos interesa ver. Ahora, como dice, está limitada, por cierto, no lo entiendo, porque si se supone que tiene un presupuesto alto, ¿por qué esos efectos especiales tan cutres en el capítulo 9? Yo también lo noté, que yo no soy mucho de fijarme, pero realmente se podían haber esforzado un poco más porque no sé, parece que ahora sí que tienen dinero para ello, pero bueno, no soy un gran experto en efectos especiales tampoco. Sí, la verdad es que yo tampoco lo entendí, porque es verdad que el presupuesto de la serie ronda entre los 7 y 10 millones de dólares por capítulo, y son 10 capítulos, vamos, que se acercaba casi a una producción de Hollywood en general cada temporada, y yo tampoco entendí muy bien ese efecto, y además para una escena que los espectadores llevamos tanto tiempo esperando, ¿no? Una escena bastante potente y que te canta y es que te saca de la escena, una auténtica pena, la verdad. Y lo que has dicho, Antonio, sobre el tema de los personajes que los ves como más apagados y como con menos ganas, también yo creo que también se le puede achacar un poco al tema de los libros, porque también están basados en los libros, entre comillas, más flojitos, ¿no? De Canción de Hielo y Fuego, y muchos de esos personajes, digamos, aquí están un poco más desdibujados. Y lo mismo también, no quiero tampoco excusar a los actores, porque yo creo que Emilia Clarke, esta, ¿no?, que es la Daenerys, en esta temporada me ha demostrado directamente que es una actriz bastante escueta, bastante flojita, porque es una tía que se limita a poner morritos y poco más, le falta un poco de expresividad. Lo que ya no sé si es que realmente se lo exigen así en el guión, porque la chica pues no da mucho más de sí, la verdad. Bueno, yo la verdad sobre Emilia Clarke no es que haya tenido nunca un gran registro interpretativo, sí que me parece una chica mona, que tiene carácter y de momento se está perfilando. No es una chica que ha empezado muy joven a actuar y nada, se tiene que encontrar su sitio. No es de esas típicas estrellas que desde el principio son la pera limonera y luego se desinflan como si no hubiera un mañana. Pienso que hay muchos actores que empiezan flojitos, se rodean, aquí están rodeados de muy buenos actores en cuestión de secundarios y se van perfilando. Yo creo que poquito a poco cogerá algo de tablas. Ya veremos a ver qué pasa en Terminator Génesis. Sí, hay que dar también un poquito de tiempo, ¿verdad? No hay que ser tampoco tan exigente, que la chavala es joven y... Claro. Yo te voy a decir lo que va a pasar en Terminator Génesis. Tengo trailer. Todo el mundo le tiene un miedo por el tráiler, que flipas. Pero sí, sí. Bueno, James Cameron, que no produce la cinta, dice que es la secuela directa de Terminator 2, que para él las otras no existen y que esta le ha gustado. A saber. Por cierto, como curiosidad, esto es un pequeño apunte, ya que me gusta tanto el tema de las fuerzas especiales, remarcar que en el capítulo número 8 de Juego de Drones, que sin duda yo creo que es el mejor capítulo de la temporada, ¿no? En la parte esta de... tampoco voy a contarla por si alguien no la ha visto, pero bueno, la parte más cañada del capítulo, hay que decir que gran parte de esas fuerzas especiales están hechas por un estudio español, que se llama El Ranchito. La verdad que visualmente se le han currado bastante. Este estudio español ha colaborado mucho en películas españolas de cierto nivel, ¿no? La última, por ejemplo, la del niño, ¿no? Y, por ejemplo, la de Lo Imposible de Bayona, ¿no? Y la verdad que visualmente está bastante bien, sobre todo si la comparas con el capítulo 9, ¿no? Que hemos dicho que ahí ya no se encargaron a ella, fue una empresa americana y, joder, la verdad que visualmente canta bastante. No, que en España siempre ha habido grandes animadores en CGI. Y en lo que sería postproducción, pues bueno, no siempre, pero cada vez hay más, porque se han ido al extranjero y la tierra tira y están volviendo muchos de ellos. Conozco personalmente por Facebook a una chica que ha vuelto de Hueta, que ahora se está haciendo sus pinitos aquí, pero bueno, que es duro el mundo de los efectos especiales aquí, que igual se tiran unos añitos porque han recaudado pastizal y se pueden mantener aquí, pero en cuanto vean que empieza a escasear el dinero se vuelven a marchar. Pero bueno, ahora voy a comentar una noticia sobre ello, Bueno, ya que estamos con los eventos especiales, voy a comentar que Ilion Studio, Animation Studios, lleva desarrollando desde el septiembre de 2014 una nueva película de animación para Paramount Pictures. Es un largometraje de alto presupuesto donde la producción y la dirección está siendo llevada por artistas venidos, como he dicho ya antes, de Pixar y Disney, y además de un largo etcétera de otras empresas punteras de CGI. Esperamos que próximamente tengamos alguna noticia más, pero poquito a poco en España están reflotando lo que sería pues eso, directamente estudios de animación, y que se van haciendo un huequito pues con gente de otras compañías, como he dicho, que me están volviendo. O sea, ya os digo que poquito a poco volveremos a tener aquí, bueno, volveremos, tendremos aquí un gran remanente de películas de animación, ya que las películas de animación, y ahora mismo estoy leyendo también que está teniendo un gran éxito, pero os digo, un gran éxito en todo el mundo, menos en España, la película de Mortadelo y Filemón. Vaya leche. Como siempre suele pasar, ¿no? Que nadie aprofita en su tierra y... Está claro, ¿no? Pero es verdad lo que dice Asier, que, joder, a ver si es verdad que hacemos una pequeña industria, ¿no? Visual, que hay muchísimo talento y por desgracia pues siempre tiene que salir fuera. Sobre todo Inglaterra, Estados Unidos y Nueva Zelanda, ¿no? Digamos que es el triángulo de la Bermuda de las fechas especiales hoy día. India, no te olvides. Bueno, India también, sí, es verdad, ciertamente. Una película se estrena en China y tiene relativo éxito y ya es un triunfo tremendo. Sí. La verdad es que están los chinos que parten la pana últimamente, ¿eh? De hecho, la última producción así casi taquillera han sido gracias a ella, ¿eh? Sí. O sea, Los Vengadores ha sido un fracaso entre comillas porque en China no ha sido tan contundente. Sin embargo, otras películas sí que están triunfando allí y hace que la película sea un éxito mucho más allá de lo esperado. De hecho, Jurassic World está triunfando allí y creo que está triunfando allí, y es lo que hace que también sea una taquilla brutal a nivel mundial. Pues ya que estamos con ello, ¿qué os parecen esos 500 millones que ha estado ganando Jurassic World en estos tres puñeteros días que lleva desde el estreno? ¿Qué os parece? Antonio, tú no hables. Antonio, no. Dejalo. Olvídate. No, yo puedo ser muy breve. Es decir, ¿cuáles son las otras que consiguieron lo mismo? Avatar, Titanic, y volvemos a James Cameron. Que por cierto, si a James Cameron le ha gustado el nuevo Terminator, yo, si James Cameron fuera amigo mío y me dijera, ve a ver la que está muy bien tal, yo no me fiaría de él. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Cuáles son las otras? Pues todas películas, que ninguna llega al nivel de gran película. Y no me he olvidado de que Titanic tiene un montón de Oscars y que a todo el mundo le ha gustado mucho y tal, pero esa película a mí me gusta mitad y mitad. Es decir, sigue siendo el ejemplo de que es un mal director de actores, o al menos a mí me lo parece, y que la parte, si lo que le interesaba era la parte del desastre naval, hubiera bastado con rodar algo menos. Pero bueno, es una opinión personal mía, a pesar de que tiene, esa película tiene grandes hallazgos y técnicamente es tremenda, pero volvemos a lo mismo, es un director técnico. En cualquier caso, lo que digo, las grandes películas que han recaudado muchísimo, muchísimo dinero normalmente no son muy buenas películas, son películas, bueno, pues eso, funcionan para taquilla y no mucho más allá. Está hablando de una persona que no tiene criterio porque no ha visto la película. No, esta no la he visto, evidentemente, pero sí que he visto la trilogía original y yo no sé si estará por encima de la trilogía original. A lo mejor sí, ¿eh? De todo modo, tengo un pase de prensa y puede que la vea antes de lo que muchos esperaban. Ni se te ocurra verla así. ¿Por? Hombre, la verdad que... En TS, venga. No, porque no está en buena calidad. Y vas a perder todo. No tiene calidad suficiente como para que yo vaya al cine por ella. Hombre, pues ya si realmente lo que vas a disfrutar es de los efectos especiales, de la aventura, te lo pierdes todo. Si fuera por guión todavía. Los personajes y el estilo narrativo, en fin, yo veo otras cosas en la peli. Pues solamente se desarrolla un personaje, así que mejor no la veas. No, la verdad que desarrollo de personajes no es lo que más se puede decir de la película, O sea que no es un peliculón. No es un peliculón, es no, muy no, divertida. Es un espectáculo, ¿no? Una película espectáculo para pasarlo bien y ya está. Volvemos a lo mismo, es desorbitada la taquilla que tiene. A ver, que a la gente no le hace falta ver un peliculón para disfrutar del cine. Antonio, que no te enteras. No, yo lo que creo que estos 500 millones es lo que demuestran que la gente tenía muchísimas ganas de volver a ver los dinosaurios en pantalla, ¿no? Yo creo que eso está bastante claro, que había muchas ganas de volver a ver estos mastodontes ahí en acción. Y hay una cosa que me queda clara, eso y que tendremos dinosaurios para mucho tiempo, ¿eh? A partir de ahora, porque lógicamente esto es la gallina de los huevos de oro, o el dinosaurio de los huevos de oro. Así que tendremos dinosaurios hasta en la sopa a partir de ahora. Vale, voy a hacer una prueba. quien le gusten los fuegos artificiales, que levante la mano. Vale, no ha funcionado. Que lo diga, que le gustan los fuegos artificiales. ¿Os gusta alguno de los dos? A mí no. ¿No? Bueno, ¿los fuegos artificiales a qué te refieres? ¿Los efectos especiales? No, no, literalmente, los fuegos artificiales. Bueno, es una cosa que cuando era pequeño sí, pero ya me da un poco igual. Son ruidosos, duran mucho. Cuando has visto uno ya lo has visto todo. No son lo mío. Ahí está la diferencia. Los efectos especiales son para disfrutarlos por precisamente lo que has dicho. Pero es que el ruido está bien hasta cierto punto, pero si no tiene luego, si no lo acompañan otros elementos que hacen que una película se forme como tal. No, yo no estoy hablando de películas, te estoy hablando de... ¡Céntrate, Antonio! ¡Céntrate! Sí, pero yo ya lo igualo al tema. Me imagino que tiene que ver con el cine, ¿no? No, yo solamente estoy diciendo que yo cuando veo ahora mismo los fuegos artificiales, veo que cada día están innovando más, con diferentes colores, con diferentes formas, con diferentes tempos a la hora de trabajarlos, con unas técnicas nuevas. Ah, sí, ¿Hay un arte detrás? Por supuesto que hay un arte detrás. Y tú solamente ves ruido y ya ruido. Está. Pues no, hay mucho más. Hay que mirar detrás del ruido. Es que cuando... Es lo que... Sí, voy al cine. Hay que intentar profundizar un poquito en las cosas y no quedarse en la superficie. En todo. No, porque yo sé que tú profundizas en el guión, en los actores, claro. Cada uno profundiza en lo que le gusta. A mí me gustan los efectos especiales. Si son unos FX deslumbrantes, yo soy el primero que digo, wow. O sea, yo cuando vi Terminator 2 me quedé con la boca abierta. Yo eso no lo voy a negar. Vale, pues a eso iba entre comillas. Pero vamos a hacer aquí un parón y quiero parar directamente porque oigo que hay toques en la puerta de la guarida. Bienvenido Luis Martínez Vallés, que viene corriendo y que ya le oigo ahí sudando desde luces en el horizonte. Bienvenido. Hola. Aquí estoy viendo fuegos artificiales tirados por dinosaurios, a que eso no lo superáis. Muy buena, Luis. Muy buena, chicos. Luis, qué grande eres. ¿A que sí? Un 82, tú eres más. No creo. Que de todos modos me acaba dando una idea, o sea, dinosaurios que disparan fuegos artificiales. Eso cuando, ya verás, cuando lo pille el canal Sci-Fi me va a quitar la idea. Sí, bueno, para la de Kung Fury 2, ¿no? También. No, pero la verdad que el tema de las fuerzas especiales hay que tener cuidado porque yo estoy ahí al 50% con cada uno de vosotros, ¿eh? Porque yo verá que estoy con Asier en ese sentido de que, bueno, hay que disfrutar de eso y reconocer el talento que hay detrás. Pero también estoy con Antonio, que creo que también tiene que estar puesto al servicio de la historia. Porque cuando están puestos simplemente para deslumbrar y poco más y al fin y al cabo no hay más chicha detrás, yo creo que las grandes películas que han pasado la historia funcionan por eso, ¿no? Sin ir más lejos, Terminator 2 es espectacular, pero están puestos al servicio de que nos quieren contar algo y se apoyan en ello, ¿no? Incluso la primera parte de Jurásico o Star Wars, El Señor del Anillo, están puestos al servicio para que esa trama tenga consistencia y tenga vida. Pero cuando es puro artificio, como puede ser, por ejemplo, no sé, así la Transformers, ¿no? Por ejemplo, la segunda entrega o la tercera, que son puro artificio. Pues bueno, después Charles la llega. En general, toda la filmografía de Michael Bay. Claro, es que es un tema un poco peliagudo, ¿no? Pero es verdad que en esta película, por ejemplo, yo sí creo que están puestos al servicio de la historia y aunque no tengan un gran guión, sí que son películas realmente entretenidas y espectaculares. Y yo creo que salas del cine con una sonrisa, que al fin y al cabo alguna vez tampoco es lo que se pretende, ¿no? Tampoco hay que ir un poco más allá de eso. Déjalo, no sigamos por ahí, que no podemos creer. ¿Y tú, Luis, qué piensas de todo esto que acabas de llegar? A ver, lo que os he oído en tema de si los efectos especiales, sobre todo, pues priman una historia o como creo que he oído algo, Antonio, de que él se fija en desarrollo de personajes y tal. Pues hombre, pues estoy un poco de acuerdo con todos, porque yo creo que lo que dice Antonio es lógico, pero también es verdad que en una película como Jurassic World, igual yo no buscaba eso que él busca. Ahí yo es que soy mucho de colocarme, yo tengo un sensor en la cabeza que me dice, ponte ahora a ver cine palomitero, ponte ahora a ver cine sesudo, ponte ahora en los 80 a ver una película de esos años. Entonces, no sé, yo no he visto Jurassic World todavía, no he podido, pero intentaré verla en cine, intentaré. Pues nada, vamos con lo siguiente. ¿Tienes algo más, Antonio? No, porque he estado revisando en casa el fin de semana las de Parque Jurásico, o sea, he estado viendo las dos primeras, la tercera no la he vuelto a ver y nada, me reafirmo, yo me quedo con la segunda, la primera me parece infantil, no la veo incluso algo artificial, sé que tiene mucho encanto y tal, pero yo pienso que la gente se entusiasma también, que es lícito, con la música de John Williams, porque es que la música, la banda sonora es tremenda, pero sigo prefiriendo la segunda porque es más cinéfila, es más oscura y a mí me llega más, pero bueno, es una opinión personal. Y no he visto nada más porque estoy de trabajo a tope y no tengo tiempo. Pues vamos entonces con Loren. ¿Qué has visto? Bueno, pues la verdad es que tengo poca cosa, porque ya hemos rematado un poco lo de Juego de Tronos. En películas, bueno, pues podría decir que he visto la de Insidious 3, o Insidious capítulo 3, o parte 3, que no sé cómo llaman, lo de meter el capítulo 3 a esta saga, la verdad que me tiene un poco loco, porque alguna vez pasa que no he visto la serie. Y bueno, te lo he comentado así antes fuera de la grabación, ¿no? Off the record, y la verdad que me ha gustado, la verdad que te mantiene, tiene su toque de película de terror, ¿no? Tiene sus sustos, tiene su ambientación mal rollera, pero para mí es la peor de la trilogía con diferencia. Yo creo que se nota aquí que el pulso del director este no es el de Jay Wan, ni muchísimo menos. Aquí se nota que este hombre, Jay Wan, la verdad que le imprimía las dos primeras entregas de una atmósfera mucho más malsana, más perturbadora, y bueno, y digamos que este hombre, digamos que hace un terror más al uso, ¿no? Con los golpes de efecto, que también funciona muy bien, ojo, que la película dentro de lo que cabe está muy bien, pero creo que a nivel narrativo tiene una cosita así un poco que puede cantar, pero luego sí que me pareció interesante que, bueno, que la verdad son, digamos, hasta casi una mitología aquí de un todo, ¿no? Con esta Insidious, porque todas se retroalimentan unas de otras, y eso la verdad que sí que está bastante bien, ¿no? Es curioso, ¿no? Como hacen casi que una misma película se divida en varias partes, quizás de ahí lo de parte 3, ¿no? Está muy bien pensado eso, y también nos sirve para ver que realmente el personaje protagonista que aparece en las tres entregas es la parapsicóloga esta, ¿no? La bola psíquica esta, la Ellie Reinier, que aquí también vuelve a aparecer y tiene un peso realmente importante en la trama. Es casi un poco el nexo de unión, ¿no? Entre toda la saga. Y bueno, simplemente decir que si os gustan las dos primeras, aunque solo sea para completar esta trilogía por ahora, pues que merece la pena. Es verdad que baja bastante entero en calidad en cuanto a atmósfera y ambientación, porque ahí ya verás que Jay Wan, como digo, es un auténtico maestro hoy día, pero es una película que con sus limitaciones, ya es una película que se deja ver, ¿eh? Pues me alegro, tenía un miedo tremendo a esta tercera parte, sinceramente. ¿Alguien más la ha visto? No, pero sí que parece que el director es el segundo de Wong, ¿no? En las otras dos. Es el guionista. De hecho, el director es uno de los dos parapsicólogos que salen en la entrega. El de las gafas. Ajá. El JJ Abrams. Exactamente. Porque es muy coleguilla de Jay Wan, ¿no? Y se digamos que le ha dejado un poco la batuta para esta entrega. Y bueno, la verdad es que se ve que la senta bien, está cerca de Jay Wan, porque intenta, digamos, acercarse a él. Pero claro, el talento es algo que se tiene o no se tiene. Y aquí la verdad es que escasea bastante en comparación con las dos primeras. Pero como digo, aún así la película tiene sus momentos de estos de, como diría Luis, me cago en... Que la verdad que funciona muy bien. Bueno, pero si la ambientación está interesante, banda sonora, etc., y tiene algún sustillo, pues oye, nos acercaremos a ella entonces. Nada más, ¿tienes alguna noticia que hayas recopilado de alguno de estos días que te haya asustado más o qué? Pues la verdad que no, ahora me voy a tirando de memoria ahora mismo, si tienes por ahí tú algo así que podamos comentar, pero noticia ahora mismo, bueno, la que más llama la atención es la que hayamos comentado, ¿no? El taquillazo y la sorpresa que ha sido esta nueva Jurassic World, que la verdad es que le ha pillado incluso a los propios de la Universal con el pie cambiado, nadie se esperaba que la película funcionara tan bien. Pues sí, yo tengo aquí una noticia, tengo una noticia. Miedo me da. ¡Loca! Porque vamos a tener noticias de Star Wars hasta en la sopa, y es que, se va perfilando ya... Lo que sería el casting de Star Wars Rogue One. Ya teníamos anunciados a Felicity Jones, Riz Ahmed, Sam Coughlin, Ben Mendelsohn. Y se une a todos estos, atención, redoble de tambores, Forest Whitaker. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Este será el hermano de Carlos Radis, si hago alguno de estos. De hablando Carlos ya, ¿no? Sí, porque claro, el tema de la gente de color en Star Wars, quitando a este personaje, hay pocos, ¿no? Así que a ver si en esta entrega... Pero bueno, la verdad es que es un tipo que está un poco perdido también, ¿eh? Este hombre. Hombre, a mí en la última película que le vi, en la última de la trilogía de Venganza, pues al ser un actor así de peso, pues le ha dado como más peso, valga la redundancia, a la tercera parte. A mí me gusta más que la segunda. Entonces se nota ahí el peso del actor. No es un actor que, bueno, pues ahora mismo ha estado un poco de cabizbajo, pero ahora igual vuelve a reflotar gracias a Star Wars, quién sabe. Ya sabéis de qué va, se supone de qué va a ir Rogue One, que nos va a contar lo que es el robo de los planos de la primera Estrella de la Muerte, y va a estar todo rodado como si fuese una película bélica. ¿Qué opináis, Luis, Antonio? ¿Quién quiere lanzarse? Dale, Antonio. Luis. Bueno, pues le doy yo. No, ¡qué cobardicas! Yo lo primero que preguntaría, ¿quién es el director de eso? Gareth Edwards. A mí me da un miedo eso. Hombre, pues ha hecho, ya sabéis, que ha hecho la de Godzilla y Monsters. Esta sería su tercera película. Es un director un poco así independiente que empezó con Monsters y Cuatro Duros y se tiró luego a Godzilla, se lo tiró, vamos, completamente. Nunca mejor dicho. Y a mí, pues, las escenas de acción me gustaron, pero demasiado peso para una película de Godzilla. O sea, intentó darle un carácter que ya para mí no va. Espero que con Star Wars no se equivoque. No sé, a mí me viene a la cabeza que quizás manejando presupuestos, si sabe manejar presupuestos limitados y ahora le dan un gran presupuesto, quizás lo aproveche mejor que otros directores que están acostumbrados a siempre rodar con mucha pasta, ¿no? No, no sé, o sea, a mí todo lo del universo Star Wars me interesa. O sea, yo pienso, voy a ir a verlo sin duda y creo que se disfrutará en mayor o menor medida. La pregunta es, ¿otra precuela después del fracaso de las precuelas? Pues no sé qué decirte. Yo siempre aposté por ir más allá de la historia que ya teníamos. No volver, sino avanzar, que es lo que va a hacer JJ Abrams. Entonces el tema de la precuela en Star Wars a mí me da bastante miedo, pero bueno, habrá que confiar en que hay una nueva visión, hay un nuevo rumbo y todos están a una para conseguir un producto nuevo. Yo estoy totalmente convencido que lo de Abrams va a ser una recuperación total, pero por una sencilla razón, es que este hombre resucita cadáveres cinematográficos. Entonces en el episodio 7 no tengo demasiadas dudas de que va a ser una película realmente que nos va a entusiasmar. Con respecto a esta precuela, bueno, el tiempo dirá si hay que añadirla al cajón de los fracasos o no. Pero yo ya creo que ya se va con pies de plomo después de lo que se hizo con las tres, del error de las tres primeras. Se va con pies de plomo y yo creo que el producto será mejor de lo que en un principio. Todo lo que venga ya tiene que tener un nivel que yo creo que al menos convincente. Y bueno, seguramente estará bien, no a la altura de Abrams, pero es que esto es cuestión de directores. Por eso he preguntado quién es el director, porque es fundamental. Es decir, a ver qué visión tiene o qué es lo que trae. Y bueno, este tipo pues no es que tenga mucho, pero en fin. Igual lo hace bien por eso, porque si sabe manejar presupuestos limitados, ahora le dan un gran presupuesto, quizá lo aprovecha al 100%, así que habrá que tener esperanza, una nueva esperanza. Yo realmente es que a este director todavía no le pillo. No sé si le pilla Luis. Vamos a ver, Godzilla no me dijo nada y Monsters no lo he visto. No puedo opinar mucho de él, pero yo a mí hay una cosa sobre todo que me da un poco de miedo con todo esto que está montándose con Star Wars y tal. ¿No creéis que vamos a quemar en pocos años todo? Lo que parece ser que ahora de repente vamos a hacer nueva trilogía, que si precuelas, que si secuelas, están dando caña con la serie esta de Rebels de animación. Me parece a mí que como saturen un poco, al final se va a perder un poco la magia de lo que ha sido Star Wars, porque la gente va a decir otra vez Star Wars, porque no olvidemos que luego empezaron a regalarlo con los cereales, con los bollicaos, con los yogures. Pero eso nunca ha parado. Yo creo, Luis, que realmente nunca ha muerto. Star Wars ha habido siempre, está en la sopa, en todas partes. Igual aquí menos en España, que sí que hubo un bajón durante los 90, pero en otras partes del mundo para ellos es como si, vamos, sí que va a haber un nuevo, pues eso, boom, efectivamente. Pero vamos, yo creo que si lo hacen bien, ¿qué más da? Si lo hacen mal, entonces nos cagaremos. Van a sacar demasiadas cosas, pero ojalá, yo solo estoy transmitiendo un miedo. Sí, ojalá que no, que a mí todo esto me gusta mucho y Star Wars siempre me ha gustado mucho. Pero me da un poco de miedo que se queme lo que es Star Wars y a lo mejor se pierda un poco la esencia. Espero que no. Vale, pues a ver, tú ya, Luis, Loren, ¿tienes algo más? No, ¿verdad? No, ya está, yo creo que ya modelo. Simplemente decir eso, que el director este, bueno, ya ha barajado, digamos, un presupuesto medio alto, ¿no? Con Godzilla, y el tipo ha seguido en su estrés, dándole demasiada importancia a unas tramas que tampoco nos importan mucho. Y a mí me da un poco de miedo a eso, ¿no? Que conviertan lo del rumbo de los planos de la Estrella de la Muerte en un drama ahí en plan a los Woody Allen, que puede sacar un poco de contexto la cosa. Así que, bueno, esperemos. Lo que pasa es que, claro, está trabajando para Disney y yo creo que los de Disney, sabiendo lo que tiene entre manos, no van a dejar que este tipo haga lo que quiera con la película al final. Yo creo que al ser de Disney, efectivamente, va a tener sus limitaciones y como es, para mí rueda bien, o sea, lo que es rodar, para mí rueda bien, yo creo que puede ser interesante. A ver qué sale de todo esto. Pues venga, Luis, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué has visto? Bueno, pues aparte de ver todo lo de los podcasts, todo lo que he podido y todas estas cosas, no he visto mucho, la verdad. Pero sí que he visto una película que no ha estado mal de acción. O sea, una de estas que no te esperas nada, que es El Protector, con Jason, no sé cómo decirlo, Statham, que no se sabe muy bien cómo decir ese apellido, que está con una historia con un guión de Sylvester Stallone que me llamó la atención, que Stallone volviese ahí a meterse un poco a escribir una historia y dije, pues voy a darle una oportunidad. Y bueno, es una historia simplona, pero bastante bien llevada, bastante bien resuelta, donde un ex agente del FBI, de estos de drogas que se han infiltrado en una banda de motoristas y tal, pues después de tener a la banda, pues se va a un pueblo perdido de Mississippi será, y allí pues está ahí con su vida y tal, pero empieza a tener algún problemilla con algún vecino. Y esto le lleva a que ese vecino empiece a indagar un poco y empiecen los follones de que se avisan a los malotes otra vez de no sé qué, pero está más o menos bien llevada. No deja de ser una película más de Jason Statham pero está bien. No me ha parecido tan insulsa, pero la verdad es que no he visto mucho más así, porque claro. Yo la quiero comentar, ¿eh? Y cosas, pues no da tiempo a mucho más. Yo ya dije en su día que me parece que es meter en una coctelera una peli de domingo por la tarde a James Franco caracterizado de malote y a Jason Statham pegando hostias y te sale eso. Sí, pero no está mal, ¿eh? No, está bastante bien, a mí me gustó bastante. Es ver a Jason Statham de otro modo, ¿no? Intentando pues ser más intenso, pero sin dejar de dar leches, yo creo. Sí. Intenta hacer un papel un poco más dramático, un poco ahí de padre tal, con sentimientos con la hija y tal. No le pega mucho, pero bueno, tampoco chirría tanto. A mí lo que me llamó la atención sobre todo es el guión de Stallone. Dije, voy a ver lo que se le ha ocurrido al amigo Sly. A mí me gusta que no es la típica niña que se deja dar de leches y le hace un bullying. No, que a la niña la ha enseñado a dar candela y le dice, tú defiéndete y rompe pelotas si tienes la oportunidad. Me parece tremendo, a mí me gusta. Eso está bien. Me gusta, me parece divertido. Ya sé que muchos padres estarán tirándose de los pelos por lo que he dicho, pero a mí me gusta, ¿qué le voy a hacer? No, que los hijos se defiendan, que luego hay unos malotes tremendos. Claro que sí. Pues nada, yo realmente solamente he visto Kingsman. Y bueno, solamente. Esto es un peliculón del Matthew Vaughn que se sale por todas partes, por favor. ¿Cómo no he visto yo esto antes? Sinceramente. Si ya nos sorprendió este hombre anteriormente, tanto en First Class como en Kick-Ass, yo creo que este tío ya nos ha dado un golpe en la mesa para decir, esta es la acción de nuestra nueva generación. O sea, si Mad Max está dando a la gente el golpe en la mesa de esta es la generación clásica de acción. No, esta es la nueva generación de acción. Y me gusta cómo introduce las batallas, me gusta cómo introduce los guiños a los agentes secretos, a James Bond, a academias militares míticas. Sin piedad, o sea, es tremenda. Es que todos los gadgets que nos sacan una sonrisa porque, pues bueno, la manera de utilizarlos y todo, pues es divertida. Los villanos son villanos hiper exagerados, a más no poder, esa tía sin piernas que lo corta todo y a veces va por ahí tan campante sin piernas y la gente, pues bueno, ya se la ha tomado como que eso ya pasa en este mundo, ¿no? Como es algo habitual. Es muy divertida, como siempre. Este hombre, yo creo que sí que es un gran director de actores. Colin Firth me ha sorprendido de manera excepcional. Lo he visto muy bien en el papel. Para mí era un poco de miedo. O sea, yo no confiaba en este actor. A mí me gusta, pero me parece un actor normal, que tiene buen porte y que seguramente con unos cuantos añitos más, seguramente se convierta en un muy buen actor porque su porte cada vez va mejorando más. Pero como actor yo le veo pues muy, muy normalito, ¿no? Y aquí le he visto que lo da todo. Samuel L. Jackson también con su seseo, que me parece que está muy divertido y haciendo un papel muy alocado, como siempre. Y este Taron Egerton, que a mí me ha sorprendido bastante, sinceramente. No lo conocía de absolutamente nada, no lo he visto nunca. Es un actor bastante desconocido, porque solamente ha hecho películas británicas. Ya sabemos que el cine británico no nos llega tanto como quisiéramos en muchas veces. Y sinceramente, ¿qué quiero decir? ¡Viva la escena de la iglesia! ¡Por favor! ¿Así era? ¿Has reconocido a Mark Hamill? Sí, lo he reconocido, sí, se reconoce y la verdad que, pues bueno, no da tiempo a ver nada, pero sí, es histriónico como lo que lleva haciendo en sus últimos años y está bueno, pues normalito, divertido puede llegar a estar si te lo tomas de cachondeo desde el principio. Yo creo que es el principio tampoco te da tiempo a mucho más, pero luego a la hora de su muerte, pues que ya sabe, no es un spoiler, es que realmente sale los 5 primeros minutos de película. Dura 3 minutos. Es que me parece divertido, ¿no? Y ya os digo, si no la habéis visto, salir corriendo ahora mismo, alquilarla o coger pase de prensa, y yo esta me la voy a comprar. O sea, es tremenda, esta es de colección. Esta es de colección. O sea, tengo ya las dos de Kick-Ass, la segunda me gusta menos, pero la primera me flipa. Está confirmada la segunda parte, ¿no? De Kingsman ya. Pues mira. Sí, porque en taquilla la verdad que ha funcionado realmente bien la película. Ha sido de esas películas, el Sleeper que se llama, ¿no? Esas pequeñas sorpresas que tenemos en el año, que esa calificación R y demás que siempre se restringe mucho en taquilla, la película funciona muy bien por el boca a oreja, ¿no? Que está teniendo, porque la verdad que es súper entretenida la película. Es que, por ejemplo, a mí la gente me ha preguntado por ella y cuando les he dicho que me había gustado mucho, o sea, que se sorprendían porque decía, ¿en serio? Ya sé, no me voy a echar flores, evidentemente, porque nadie debe seguir mi criterio, pero ya decían, si es una película de acción o si es una película movida y tal, ya a este le gusta, ¿qué es lo que tiene la película? Es que la película tiene cosas muy buenas y este director promete muchísimo. De hecho, ahora mismo estoy pensando que por qué no darle algo de Star Wars, porque seguramente lo bordaría también. Joder, te digo, la verdad es que es demasiado violento. Demasiado macarra, yo lo diría. Ya, pues bueno, pues que Disney haga una pequeña acepción para dejarle puede. Hacer la película de la saga, de la nueva saga, la bruta de la nueva saga. No te diría yo que no, porque realmente Disney, si ve dinero, no le importa meter cierto tipo de cosas mientras lo pueda meter de tal o cual manera, porque además esta sangre que mete normalmente es muy digital y no impacta tanto, ¿no? Y lo que impacta más son cómo utiliza las imágenes, que a la gente le parece hiperviolento, pero no porque salgan miles de miembros cortados, porque bueno, salen uno, dos, tres momentos puntuales y los enfatiza. Ese es el motivo. Así es, ahora que está de moda, esto sí es humor negro bueno. Esto sí es humor negro bueno, sí señor. Y yo, si Matthew Vaughn sigue adaptando cómics de Mark Millar de esa manera, que continúe, coño, que lo está haciendo de lujo, mejor que los cómics, así, no lo digo más. No sé si queréis comentar algo más sobre Kingsman, chicos. Nada, yo la traje hace poco y me pareció un peliculón. Cuando fue además, también había esperado un poco como tú, así era, a ver, bueno, ya la veré, y ¿por qué no me la has puesto antes con lo que la he gozado? Con ¿verdad, esta joder. Sí, que sí, hemos sido de esos pringados que no fueron al cine a verla y nos la hemos perdido, pero bueno, a la segunda iremos. Yo no vuelvo a hacer estas cosas, yo con Kevin Feige ya no, vamos, no me pierdo una peli en el cine, solamente he visto en el cine la de First Class y tengo que ver más de este hombre. Cuando saque la próxima, ahí iré. Que ahora mismo no sé si tiene algo, pues de momento. Ah, bueno, y Stardust también la vi en el cine, perdón, discúlpenme. Vamos a ir a por lo siguiente, que es ya el especial cine clásico de ciencia ficción. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. ¿Te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Debates de cine. Y ya estamos de vuelta después de esta pequeña pausa, que para vosotros ha sido muy corta, pero para nosotros muy larga, ya lo sabréis al final, ya sabéis esos spin-offs que solemos hacer o esos post-créditos que solemos hacer después, pues luego escucharéis un poquillo de lo que ha acontecido durante esta pequeña, entre comillas, pausa. Pero ahora vamos a ver lo que nos acontece, que es mucho, muy variado y muy clásico, pero variado dentro de la ciencia ficción, porque ya sabéis que en los años... De los albores del cine clásico de ciencia ficción se tocaban muchos palos y hoy vamos a traer un poco de todo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a empezar con la que empezó a revolucionar el cine. Vamos a ir con Metrópolis, como no. ¿Y quién la trae? ¡Chan, chan! Creo que me toca. Pues claro, Antonio, ¿quién va a hablar de Metrópolis? ¡Dale, caña! Bueno, vamos a hablar... Esto casi sería una recomendación clásica porque hablamos de una de las películas pues más influyentes de la historia del cine, pero esta vez sí que de verdad, ¿eh? O sea, no se abusa a lo mejor mucho del término, pero es que esta película puede marcar perfectamente ese principio en el cine de ciencia ficción, ¿no? Decir que es una película de 1927... que tiene a uno de esos pioneros en esto de hacer películas, y vuelvo a recalcar en lo de verdad, porque claro, es que está la fantasía en estos albores del celuloide pertenece a directores como el alemán Fritz Lang. Fue una película que bueno, prácticamente él condenó a la UFA al desastre, que era la productora que la llevó a cabo, porque fue un fracaso de taquilla, o sea, con un fracaso comercial que ellos no esperaban. Aunque hablar en estos términos de fracaso y de comercial en aquella época, pues bueno, dejémoslo un poco en el aire, ¿no? Pero ni sí que no cumplió en ningún caso las expectativas que se tenía sobre ella. Incluso hoy sigue siendo una película densa y hay que acercarse con ella con cierta precaución. Aunque ahora hablaremos de ello un poco entre todos, porque bueno, cuando se recomiendan clásicos tan antiguos, hablamos de una película muda, evidentemente pues cuesta a lo mejor conectar con ella, ¿no? Pues de qué va un poco Metrópolis, ¿no? Para el que no lo sepa, pues está ambientada en el año 2026. En una gran urbe, la sociedad se halla dividida en dos clases, que están los ricos, que poseen los medios de producción, las mejores zonas de esparcimiento en la superficie, y luego están los obreros, que es la mano de obra al borde de la miseria, que es precisamente en la que se dedica a sostener el tren de vida de los más pudientes desde una especie de un subsuelo, ¿no? de un, lo que podríamos decir un inframundo, ¿no? Y bueno, la historia se centra en el hijo de uno de estos hombres poderosos que se enamora de una chica de condición humilde de ese inframundo, y al descubrirlo pues accede a ese universo y descubre que se está gestando en él una rebelión, ¿no? Sería un poco así, tampoco quisiera yo profundizar mucho más allá de esa idea para que tampoco reventar nada al que a lo mejor quiera volver, al que quiera acercarse a ella por primera vez, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos decir de Metrópolis? Bueno, es que no creo yo que no todos los géneros del cine, ningún género del cine puede presumir de tener una película tan reconocible, ¿no? O tan característica, ¿no? Y que al mismo tiempo tenga ese talento visionario y tan demoledor, ¿no? La cosa es que la influencia de dónde viene o de qué, porque aquí normalmente cuando hablamos de una película de ciencia ficción suele haber una novela detrás, ¿no? Pero aquí es que hablamos de una película totalmente original. ¿Tiene influencia? Sí, se comenta, o incluso el propio Fritz Lang creo que reconoció que en un viaje a la isla de Manhattan, a principios de siglo pasado, en 1915 más o menos, vio cómo se estaban construyendo esos enormes rascacielos, eso que ahora vemos como fotos muy antiguas en las que se ven las vigas de los edificios y muchos obreros trabajando al límite, ¿no? Andando sobre ellas y tal a una altura considerable, y él tuvo como un flash, ¿no? Tuvo como una revelación, y eso está mucho en la película. Y luego una muy olvidada película que muchos mencionan, que es Aelita, Reina de Marte, que es una película de 1924 de Yakov Protasanov, lo diré bien, que sí que tiene una influencia visual en la película. Pues bueno, esa película es un tanto extraña, es la típica película de marcianos en Marte, ¿no? Pero es anterior a Metrópolis, y algo de lo visual sí que parece que influyó en Lang también, que evidentemente la vio. Y luego pues tiene directa influencia también de Julio Verne o de H.G. Wells, ¿no? Que curiosamente H.G. Wells vio la película, porque estaba en 1927, estaba vivo todavía, tuvo la posibilidad de verla, y no le gustó nada, la definió como la mayor tontería que había visto jamás. Yo diría que habría que disculparle, porque el cine era un arte experimental, creo yo, y no todos estaban dispuestos a interpretarlo como precisamente como eso, como un arte, ¿no? Porque, bueno, en fin, era otro tiempo y se le daba más importancia al teatro, a la literatura. Sobre cómo está rodada, bueno, pues evidentemente está en blanco y negro. Es muy importante la música orquestal, porque bueno, el hecho de que sea una película muda pues lleva una dificultad en el ánimo que se solapa un poco, se alivia un poco con la música, que para mí está muy bien. La recomendación, bueno, yo diría que debe ser para cinéfilos, para paladares cinéfilos muy exquisitos. Quizá porque encontrarán en ella un mensaje muy certero sobre la lucha de clases, ¿no? O esa amenaza sobre un futuro dominado por grandes y despiadadas corporaciones, que básicamente lo estamos viviendo desde siempre, pero ahora también, pues, también lo tenemos presente, ¿no? Esa cosa de la alienación de la masa obrera, ¿no? Pues eso está ya muy presente en Metrópolis. Yo creo que es una película que podríamos definir como la primera gran distopía que no pretendía serlo. Yo no creo ni siquiera que el término lo tuvieran presente Fritz Lang en el momento en que la hizo, pero oye, ha quedado como un referente de ese subgénero, ¿no? De la ciencia ficción. Y lo último, yo, para dejar hablar a los demás, y ya si eso entrar en algún detalle más, decir que durante más de 80 años se creyó que la copia original, que son 153 minutos de duración, se había perdido, hasta que en 2008 se encontró de forma fortuita en un museo de Buenos Aires, la restauraron y se volvió a reestrenar íntegra en 2010 en el Festival de Cine de Berlín. Y bueno, yo he llegado a ver la versión de 153 minutos. No recomiendo tampoco verla, a no ser que realmente seas muy fanático de la película, que eso ya sería un tema para debatir, ¿no? Yo es que esta película, recuerdo que en mi casa se vivió como un acontecimiento, porque bueno, mi padre insistió mucho en que había que verla, porque era una película fundamental, que de hecho lo es, pero yo tengo la nostalgia como factor que hace que yo haya vuelto a ella en un par de ocasiones y haya vuelto a ella en el metraje más extenso, ¿no? En estos 153 minutos, recientemente además. Diré que no es necesario recurrir a lo que hace es redundar mucho sobre el más sobre los aspectos visuales. Tiene muchas escenas de la ciudad o de ese némesis femenino, ¿no? Que es el robot que crean un poco para hacerle la puñeta a la protagonista, así hablando en términos coloquiales. Pero no es necesario ver la versión de 153 minutos, a no ser que quieras mucho más de ella, que oye, habrá gente que desee estar más tiempo en Metrópolis, pero realmente es una gozada. Y para terminar, y me callo, decir que una frase de Luis Buñuel que siempre me ha gustado mucho, que decía que Metrópolis es la catedral del cinema moderno. Esas son palabras textuales de Buñuel, y nada más. Creo que la habréis visto, no sé en qué versión, seguramente en la corta. Como digo, no es necesario ver la larga, y para mí es una película fundamental, y al menos una vez en la vida habría que verla, o habría que intentarlo al menos. Yo la verdad que estoy bastante de acuerdo contigo, Antonio, porque Es verdad que de todas las películas que traemos hoy, quizás sea la más fundamental, pero también la más difícil de ver, ¿no? Sí, hoy es muy difícil, sí. Es una película que, como bien has dicho, tienes que empaparte mucho de este mundo, ¿no? Del tema de la ciencia ficción, y cuando ya realmente estás realmente enamorado de él, puedes tirar ya por esto, ¿no? Que al fin y al cabo sería el culmen. No, yo creo que no es recomendable empezar por ella, porque puede echar mucho para atrás mucha gente, sino disfrutar de muchas películas y luego terminar con esto, ¿no? Como en plan colofón final. Y efectivamente, yo la recuerdo, la verdad que son de esas películas que al ser cine mudo, lógicamente se hace muchísimo hincapié en su fuerza visual, ¿no? Ya es que tiene escenas que una vez que las ves te quedan para siempre, ¿no? En la retina. Yo recuerdo la primera vez que vi esta película cuando se veían esas masas de obreros andando todos exactamente al mismo paso, ¿no? Que eran casi como robots, propiamente dicho. Y también la película hace mucho hincapié en eso, ¿no? En el tema de que, bueno, toda la también busca un poco la parte, digamos, del yo independiente, ¿no? En cuanto a las masas, también tiene esa parte revolucionaria que, bueno, ya hemos visto tantas veces, pero esta película fue muy, muy pionera en eso, ¿no? Y visualmente todo un referente, sin ir más lejos, la parte de Metrópolis, luego inspiraría muchísimas películas como Blade Runner, por ejemplo, ¿no? A su manera. O sin ir más lejos, el robot María, está claro que Lucas se basó mucho en él para ser mítico y se traspeó, ¿no? Creo que las influencias están ahí. Y la verdad que la película sí tiene momentos, son de esas películas que hay que verlas, pero en un momento determinado de tu vida, porque, como digo, es cine mudo y es una película bastante extensa, tiene muchas aristas, cada vez que la ves le encuentras cositas puntuales, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando la veía y veía esa escena de masa, de la gente entrando a la fábrica y demás, luego cuando vi, claro, luego vi de manera posterior la de Tiempos Modernos de Chaplin y tiene algunas similitudes, ¿no? Cuando se veía ahí a esos obreros andando exactamente igual. Y es que hay una escena, por ejemplo, en la película en la que entra, digamos, el hijo este del dictador de todo esto, ¿no? A buscar a María, a ese submundo donde trabajan todos los obreros. Y ven cómo, digamos, estos obreros se mueven casi que parecen máquinas, ¿no? Son como una pieza de un engranaje, ¿no? Que no tienen apenas personalidad para manejarlo todo y se queda realmente aterrado de lo que hay ahí debajo, ¿no? De lo que su padre le oculta, porque como bien ha dicho Antonio, la película sobre todo va de la diferencia y de la lucha de clases, ¿no? Como los obreros viven abajo, olvidados, que son los que realmente han levantado. Tiene esa parte revolucionaria, ¿no? Porque al fin y al cabo los obreros son los que levantan un país, pero son los que por desgracia siempre están menos reconocidos, ¿no? Y luego, sin embargo, pues la parte más aristócrata pues vive arriba, ¿no? Tiene buenas luces, tiene todo tipo de lujos. Y la verdad que en un momento dado la película, también gracias a esta revolución que emprende María, ¿no? Que también es un personaje bastante, tiene también ciertos toques mesiánicos, ¿no? Con esa esperanza de ese, digamos, ese hombre que va a venir un poco a rescatarlo a todos. Y bueno, y la parte final, yo no sé, Antonio, qué versión ha visto en el sitio musical, porque bueno, esta película ha tenido muchísimas revisitaciones y mucha parte instrumental luego, pero la verdad que me llama mucho la atención, es casi un guiño así bastante curioso, que en la parte final de la película, ¿no? Cuando ya se revolucionan todos los obreros, musicalmente suena a piezas de la Marsellesa, ¿no? Y la verdad que queda bastante bien. Sí, esa sí está, yo creo que está en todas las versiones. Yo, la no. Música, el tema principal, yo creo que sí que es común a todas, o al menos yo lo recordaba tal cual cuando la he ido viendo a lo largo del tiempo. Quizá haya otros arreglos musicales para la versión extendida, ¿no? Me imagino que sí, además reconozco algunos que no me sonaban de las otras veces que la vi. Pero generalmente la música se mantiene común a las dos versiones. Y luego también es simple que visualmente fue todo un referente esta película, y además que contó con un presupuesto bastante holgado, porque bueno, hoy día pues ya no sorprende, pero tuvo gran cantidad de decorados e incluso se usaron muchas técnicas que por acá entonces eran bastante novedosas, ¿no? Como hacer asientos de maqueta, luego ponían espejos en los laterales y digamos que eso es lo que hacían, que duplicaban el tema de la ciudad, ¿no? Si tenían 10 maquetas y ponían espejos alrededor, pues parecía que tenían 30 o 50, ¿no? Y daban ese efecto de que realmente estábamos ante esa metrópoli imponente que se ve en la película, que hoy día, bueno, incluso tiene su encanto. No, digamos que no es una película, digamos, como este hombre luego hizo mucho expresionismo alemán, ¿no? Pero sí que tiene, juega mucho con las sombras, ¿no? Con esos ambientes tan poco opresivos, sobre todo en la parte subterránea, ¿no? Donde viven los trabajadores, en contraposición a la parte más lumínica de la gente, digamos, de más económicamente mejor puesta. Pero sin duda es una película que en un momento dado de tu vida, cuando estás un poco, digamos, son de esas películas que decís, bueno, ahora es cuando me toca ver Metrópolis. No es una película para empezar por ella, pero yo creo que, como dice Antonio, para los amantes de la ciencia ficción, tarde o temprano hay que hincarle dientes, sin duda. Yo creo que hay un momento, efectivamente, a mí me ha pasado. Yo he visto esta película hace mucho tiempo, cuando era un chaval, y a mí de chaval yo os digo que me han gustado muchos tipos de películas de cine clásico, de ciencia ficción, pero esta me parecía un plomizo. Pero las últimas veces que la he revisitado, que pues hace un par de años la redescubrí de nuevo, conseguí ver pues cosas que me gustaron más, y aparte pues eso, el que al ver una película muda de ciencia ficción, pues sea un poco costoso cierto tipo de cosas. Yo, por ejemplo, el humor mudo me encanta, siempre me ha gustado y me he divertido mucho. Pero otro tipo de cine mudo me ha costado más ver. En cambio, esta es para personas que se han hecho un poquito más poco a poco cinéfilos, sobre todo de ciencia ficción clásica y otros tipos de cine también, pero sobre todo de ciencia ficción. Si te gusta muchísimo, pues al final ves esta y te acaba gustando. Por eso yo siempre insisto que aunque una película no te haya gustado al principio, repite varias veces porque puede que acabes disfrutando de ella. Ya puede ser la mejor película del mundo como la peor película del mundo. Al final igual quizás saques algo... Hombre, no hablo de perder tu tiempo en cierto tipo de productos porque igual es una pérdida de tiempo, pero en otros sí. Y aquí puedes sacar mucho porque... de esta película se puede hablar de muchas cosas que están vigentes a día de hoy, ¿no? La diferencia de clases, que cada vez se está haciendo más vigente, cada vez se nota más la diferencia de clases, pese a que debería de ser al revés, ¿no? Debería ser, pues ha habido un momento cúspide y que se debería de estar notando menos, pero cada vez se va notando más. La deshumanización que estamos hablando poco a poco se va acercando, y esta película es una película del año 27. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué visionario era este Fritz Lang con este Metrópolis? Y luego pues el tratamiento de las imágenes, que te quería decir mucho más detrás de lo que te estaba enseñando, ¿no? Cuando vemos ese primer momento en el que baja este hijo del gran magnate de todo esto y va buscando a esta revolucionaria, el primer impacto visual que vemos en esos obreros que están trabajando al unísono para que una máquina funcione, y hay uno de los obreros que está a punto de desmayarse porque no puede más de todo lo que está trabajando, y al final, después de todos sus intentos, acaba desmayando, y resulta que esa máquina empieza a explotar, el resto de compañeros salen volando. Es un fiel reflejo de lo que nos pasa hoy en día, de la presión que sentimos en nuestros trabajos y que es vigente, ¿no? Que si tú haces tu trabajo mal, no solo te afecta a ti, sino a los compañeros, y tus compañeros pueden ser damnificados en ello. Y luego vemos el efecto que él ve a través de sus ojos, ¿no? Cómo esa máquina se convierte en un demonio devorador de humanos, y te das cuenta de que lo que está intentando que tú interpretes es que la vida del obrero, el obrero diario que se está dejando los cuernos, es solamente pasto de los de arriba, para que los de arriba puedan tener una vida mejor. Ellos se abocan paso a paso en el escalón de la vida hasta llegar a un fin que pues están dando su vida por el trabajo, para que los demás puedan vivir, los que están por encima puedan vivir de nosotros, ¿no? Es muy duro, sinceramente, ver todo esto en tan solo los 15 primeros minutos, pero ya te empieza a sentar las bases de lo que va a ser la película. Efectivamente, hay muchas versiones. Yo recomiendo también la de Antonio Alcaide, porque si ya es pesado ver una película muda hoy en día, dependiendo de qué tipo de cinéfilo seas, pues verla de 2 horas y pico, que no sé si ya están por las 2 horas y media restauradas. Se pasa de 2 horas y media. Se pasa de 2 horas y media, ¿no? Pues sí. Estela, ¿no? Y bueno, pues está bien verla restaurada porque se ve, a diferencia de las películas de otros tiempos que puede ser un error traerla a la era digital, pues esta yo creo que está muy bien, porque sí pierdes cierto tipo de aspectos, de grano o de lo que quieras, pero las caras, las interpretaciones que son sobreexageradas, todo ese tipo de matices los ves más claramente, y no solo eso, sino los diseños artísticos. Todos esos decorados pintados, todas esas maquetas gigantes, todo eso pues queda muy bien en pantalla. No sé qué opináis. No sé si Luis le ha dado tiempo a verla. Pues sí, es una de las que he visto, y voy a confesar que nunca la había visto. Había visto fragmentos, pero nunca me había detenido a verla. Y bueno, qué decir, está claro aquí lo que ha dicho Loren, lo que ha dicho Antonio, lo que dices tú. No te puedes acercar a esta película como primer paso para ver cine o para acercarte a la ciencia ficción, y esto no puedes ahora mismo, hoy en día no puedes. Pero una vez que ya, digamos, tienes un pozo y tienes un cierto tipo de cine ya visto, tú ves, te acercas a Metrópolis y le sacas muchísimo jugo. Y ves que para ser de 1927 hay cosas que hoy en día creo que ni se igualan. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la película, por ejemplo, hay momentos en los que da miedo, en los que te pasas miedo, pues por ejemplo, con simplemente unos rostros, simplemente con una turba de personas que están hasta las narices y se van acercando poco a poco. Hay cosas que dices, madre mía, solo con unos rostros mirando a cámara, un movimiento de masas, como ha dicho Loren al principio, cuando van esos trabajadores ahí andando todos de forma unísona, ese paso que dices, pero madre mía, qué tristeza destila esto, ¿no? ¿Qué tendrá Metrópolis? Que Metrópolis, yo sé, por ejemplo, yo tengo conocidos que incluso han hecho su tesis de doctorado, lo han hecho basándose en esta película. Es una película que tiene libros estudiándola, diseccionándola, sacándole un montón de cosas que quizá otra película te llenaría dos folios. En esta hay libros y libros, gente buscando, y es porque tiene, y es porque Friesland pues hizo algo mágico. Parece mentira que sea de 1927. Hay cosas que chirrían, ¿no? Hay cosas que dices, bueno, los aeroplanos volando, pues bueno, vale, te voy a sacar un poco. Pero, por ejemplo, es que las miniaturas, muchas de ellas están todavía bastante decentes. O sea, te quiere decir que no te sacan tampoco tanto del contexto que te está enseñando la historia de la película. Entonces dices, bueno, pues eso es un logro, ¿no? Un digno logro que hay que tenerle ahí. Hay que aplaudir a Fritz Lang allá donde esté, porque, mira, pues sentó las bases de un montón de cosas gracias a Metrópolis. Escenas inolvidables del cine. Yo, fijaos que, como digo, la he visto por primera vez entera, así como hay que verla, la de imágenes icónicas del cine que hay en esta película, ¿eh? Porque hay muchas. O sea, no estamos hablando del típico plano de Luke Skywalker, me he ido a Star Wars, que también tiene un montón, pero bueno, de un plano de una película que dices, ah, mira, sí, esta película. No, de esta hay muchas escenas, muchos planos que puedes reconocer como Metrópolis, y eso dice que ante qué clase de título estamos, ¿no? Una gran peli. Yo creo que hay que acercarse y estudiarla y ver cómo te puede transmitir muchas cosas a veces sin necesidad de palabras, solo viendo imágenes. Es una gran película, desde luego, historia del cine. Como has dicho tú, que la gente no se vuelva loca, estamos viendo una película del año 27, evidentemente vas a ver aeroplanos en una ciudad futurista, porque pensaban, pues evidentemente no llegaba tanto a la imaginación para cierto tipo de cosas, pero esas grandes autopistas dentro de la propia ciudad, el robot o el humanoide robótico, no sé, todo eso me parece tremendo. Y que mola mucho ver ese contraste. Hoy en día, se hacen muchas películas de ciencia ficción que pues, por ejemplo, como Gattaca, que utilizan entornos un poco más clásicos para mostrar un futuro, ¿no? Al director de Gattaca le gusta mucho, por ejemplo, meter siempre coches así más como estilo clasicoides y con trajes más clásicos para contarte una historia de ciencia ficción. Y incluso yo diría más lejos, el steampunk, para poder hacer muchas veces cosas del pasado con futuro, pues metemos el steampunk y otro tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que todo viene de aquí, yo creo. Vaya, no sé. Pero de forma indirecta. Indirecta, es decir, él ni pensaba en esos términos. No, por supuesto, me refiero a eso, ¿no? O sea, haciéndolo de forma involuntaria, creó un estilo completamente nuevo y claro, que alcanza nuestra época. Él por los medios, este director por los medios, creó eso, y hoy en día, como gusta mucho ese tipo de mezcla, pues la gente lo hace y lo evoluciona, el cyberpunk, el steampunk, el... lo que sea, ¿no? La mezcla de épocas con la mezcla de tecnología me parece tremendo. Y aquí pega muy bien, y yo creo que, visto con ese tipo de ojos, tal y como estamos hablando nosotros, es muy, muy digna de ver. Difícil, no vamos a dejar de decir que es difícil para cierto tipo de público. Igual no gusta a todo el mundo, como hemos dicho, pero no sé. Bueno, tenéis una versión de 80 minutos por ahí, que no llega a la hora y media, que es un poco la que se veía pues cuando éramos niños y tal, que no es tan difícil de ver como evidentemente la de 157, y doy fe de que vais a entender la película, o sea, vais a ver la historia y no vais a echar en falta luego todo lo que pueda pasar más allá en la versión extendida. Por eso digo que podéis sin problema recurrir a ella y no os va a quitar tanto tiempo. Lo digo porque, como han dicho muy bien tanto Luis como Loren como Asier, es que es una película fundamental por la influencia que tiene en el cine posterior. Aunque solo sea por las cosas que vais a ver de otras películas, ya merece la pena. ¿A qué quieres acabar con alguna exposición más, Antonio? No, yo, bueno, tenía apuntado un par de cosas que me hacen mucha gracia. Una muy rápida, ¿no? Cuando pues, se habló que esta película los nazis intentaron pues adquirirla como propia, ¿no? Intentar que, pero curiosamente Fritz Lang es que era de origen judío. De hecho, tuvo una entrevista con Goebbels que le ofreció la dirección de la UFA, y él le dijo, mira, yo es que fue sincero, porque todavía era el año 30 y poco y todavía no se podía intentar ser sincero. Tuvo una entrevista con Goebbels y le dijo, mira, yo es que mi madre es de origen judío. Yo, dice, no, da igual, le dijo Goebbels, aquí nosotros decidimos quién es ario y quién no. ¡Fas! Y a pesar, sí, o sea, un poco, él lo contaba luego, ¿no? Porque para los que no lo sepan, Fritz Lang huyó a Estados Unidos, esa misma noche huyó a París y de ahí saltó a Estados Unidos, y luego en los 60, antes de morir, directores como Godard o Truffaut lo recuperaron, lo trajeron otra vez a Europa, ¿no? Y un poco que como que se nutrieron de él, ¿no? Tuvieron una serie de entrevistas, porque ya sabéis que Truffaut era periodista también, o sea, tuvo las entrevistas con Hitchcock y tal, pero también las tuvo con Fritz Lang, ¿no? Y es curioso la historia de este director, que desde un primer momento tuvo claro que él con aquella gentuza no quería saber nada y se quitó de en medio, vamos, se fue a Estados Unidos. Es cierto que allí no tuvo películas de gran relevancia, no tanta como las que rodó en Europa, pero sí que son detalles curiosos que dicen mucho de este tipo, dicen mucho de este director. De acuerdo, pues vamos a ir ya con la siguiente película, que es, ya me iba a colar, es Ultimátum a la Tierra, o el día en que la Tierra permaneció sentada o algo así. Y nos la traen. Esa es mía también. Ah, pues entonces me estoy colando. Perdón. Vale, pues no, vamos a ir directamente con... Ah, vale, si es que la tengo aquí, perdón. El increíble hombre menguante. ¿Seguro? Seguro, sí, está ahí así. Vale, pues entonces me toca a mí. Bueno, nos vamos a por el increíble menguante, nos vamos, fíjate, 30 años justo después de Metrópolis, a 1957, donde el director Jack Arnold, todo un, vamos, un experto en el cine fantástico en aquellos años de la Universal, que se metió en mil fregaos para esto, y bueno, se metió con una historia realmente curiosa, ya que surge de la mente de Richard Matheson, del creador de Soy Leyenda, y con una historia, yo creo, mitiquísima, ¿no? Aquí conocemos a un hombre que de repente está sin más en un barco, en un yate, ahí pues en plan, bueno, pues de fiesta, yo qué sé, y de repente se ve expuesto a una nube radiactiva o a una nube que le transmite algo, y bueno, se empieza a dar cuenta unos meses después que la ropa le empieza a quedar grande, le miran los médicos, no entienden qué pasa. El caso es que está menguando, este hombre está menguando, y encima es que parece no detenerse este extraño proceso que le está ocurriendo, y sigue menguando, vamos, la película en un principio te va mostrando cómo con los distintos... Hay momentos hasta en los que te entra la risa floja, hasta de pena, de esto de que te ríes. Dices, no sé si reírme porque el hombre me está dando una pena del carajo porque sufre un montón. Pero hay momentos divertidos, ¿no? En los que se ve que, por ejemplo, los pasa mal para sentarse o cosas así. Pero bueno, la película sigue con este hombre que, pues, por ejemplo, al final acaba separándose de su, digamos, mujer, acaba con una enana de una feria con la que, digamos, establece una relación, pero como sigue menguando, su vida pues sigue viéndose trastornada, hasta que un día cae al sótano de la casa, lo que parece un sótano normal y corriente, cae allí por accidente, y claro, como es tan pequeño y tal, pues no es capaz de llamar la atención a lo que es a su esposa. Y un sótano de repente se convierte en un universo. En un universo donde Scott, que así es como se llama este personaje, de repente pues se ve, vamos, enfrentado a múltiples peligros que puede haber en un sótano, como una araña, extraña, como un montón de cosas. La verdad que es una película más de aventuras que otra cosa, pero da pena, da mucha pena al final. Da igual que suelte el spoiler así. Claro, porque, joder. La película es nueva. Tiene 60 tacos. Lo que es reventar los finales me fastidia bastante, ¿sabes? Porque habrá gente que nos escuche y diga, ay, pues me han dado ganas de verla que no he visto nunca. Entonces voy a reservarme alguna cosilla. ¿Sí? No cuentes el final por si acaso alguien se anima a verla. Eso es, porque a veces, oye, luego nos dicen que la gente se anima a ver este tipo de películas gracias a nosotros. Y oye, pues eso es. Hay que respetar alguna cosilla, claro que sí. Bueno, hay que decir que allí en este sótano, a Scott Carey, pues le suceden cosas y ahí, digamos, va a transcurrir el resto de su vida. Y ahí voy a dejar lo que es la sinopsis de la película, que la verdad es una película que empieza bastante, bastante rápido, empiezan a suceder cosas muy curiosas. Hay que decir que, claro, hoy en día hemos visto tanto cine que quizá muchas cosas no te puedan sorprender si has visto cine de ciencia ficción más actual, más moderno y tal. Pero yo me imagino que esta película ha llegado a ser tan mítica como es, porque es mítica, es de culto, porque en aquellos años la gente tuvo que alucinar muchísimo con esta película. Totalmente, es lo que pensaba durante toda la película. Sí. Es la película de varias generaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que mi madre me hablaba de pequeño, de cuando veía que me gustaba mucho el cine y tal. Y me decía, pues hay una película, claro, antes no era tan fácil encontrar las películas como es hoy en día. Hay una película que un hombre se hace pequeño, que lucha contra el gato, contra la araña. Y yo ya dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, mamá? Por favor, yo tengo que ver eso. Y me acuerdo como una gran fiesta el día que lo conseguí. No sé si esto es porque yo soy muy viejuno o qué, pero no sé si recordáis alguno que hubo una gran época en la que coleccionistas de cine pues intercambiábamos correos, ¿sabes? Cartas diciendo, pues tengo tal peli grabada en la tele, yo tengo esta. Te hacías copias y te las intercambiabas entre los coleccionistas, y así conseguí yo ver El Increíble Hombre Menguante gracias a través de un coleccionista de Valencia que me la pasó. Y era, yo me acuerdo que cuando conseguía este tipo de películas, para mí era una fiesta. Había que montárselo bien, había que encerrarse enfrente de la televisión y decir, por fin voy a ver El Increíble Hombre Menguante. Bueno, hay que decir que la novela de Richard Matheson era solo de un año antes y que incluso escribió el guión el propio Richard Matheson y él mismo decía que para él era la mejor manera de intentar entrar en el cine, escribir algo que los estudios quisieran comprar y así adaptarlo él y meterse un poco pues me imagino que le apetecería meterse en el cine y ahí se metió. Yo creo que es una película que también es verdad que hoy de las que traemos muchas tienen imágenes icónicas, pero aquí la imagen del tío luchando contra el gato o luchando contra la araña son imágenes que no se nos olvidan, ¿no? Caerse casi por el sumidero, por la alcantarilla y agarrarse al lápiz, cosas fascinantes, ¿no? Y que recuerda otra vez que en 1957 hay cosas que te chirrían, igual te sacan un poco de contexto, pero es que esto, como hemos dicho Asier y yo, y lo pensamos todos, esto en 1957, ¿cuántas bocas abiertas dejaría en el cine? No me lo quiero ni imaginar. Sin duda yo creo que es una peli que hay que ver también una vez en la vida. Un gran acierto de Richard Matheson, claro que sí, Matheson, como se diga. Hombre, un par de apuntes. Yo no, en ningún momento creo que llega a abandonar a la mujer en la película. Solamente, pues, tiene un affair con la enana. Ahí me he colado un poco, pero luego pensándolo y he dicho, es verdad que no. No, porque al final hay un momento en que él se siente un poco mal con ella. Sí, porque la trata mal, porque va menguando y él, cuanto más pequeño, más cabrón. Vaya. Pues eso es lo que dice Asier. Vale. Y bueno, yo quiero decir que esta película no me había acercado a ella. Y como la luz la ha traído, pues mira, me la he pimplado. Fácil de ver, 81 minutos, no tengáis miedo si no la habéis visto. Se ve de un tirón. Si es verdad que hay cierto tipo de cosas, pues te puede tirar un poco para atrás, o de la manera en que este hombre se convierte en el hombre menguante, pues bueno, con pesticida y radiactividad, pues combinación explosiva para empezar a empequeñecer. Claro que sí, ya sabéis, para adelgazar, insecticida. Quitando eso, pues claro, estamos hablando de una película de unos años todavía muy naif para nosotros, porque viéndolo con nuestros ojos, pues evidentemente queda muy naif, pero sí que hace mucha gracia cierto tipo de aspectos, como lo que has dicho tú, pero yo me quedo con la aventura, porque ya cuando él es una miniatura es como una aventura salvaje en cualquier isla desierta con animales, bestias, y yo creo que al final se toma así, ¿no? Como el ataque del gato, me parece pues tremendo. Pues eso es lo que he dicho yo, que baja al sótano, un espacio que parece tan común y tan normal, y para él de repente es un mundo lleno de peligros, ¿no? Totalmente. Es una pasada eso. Y todo narrado como si fuese un náufrago, ¿no? Porque se oye una voz en off constante que, claro, él durante toda la película está escribiendo sus memorias porque se hace súper famoso, él odia esa fama y es un poco déspota con su mujer por esto, no sé cómo la aguanta, sinceramente. Y bueno, ya hablaremos de ello porque en estas épocas, pues cómo se trataba a la mujer queda muy reflejada en la ciencia ficción. En Forbidden Planet, que la traigo yo más tarde, es bastante tremendo, ¿no? Pero yo creo que aquí el trato a la mujer es bastante vejatorio por parte del tío. Es comprensible en cierto modo porque, claro, tal y como él dice en un momento, cuanto más pequeño, peor la trato, ¿no? Sí, la trata fatal, aunque él busca la excusa de que como él se está empequeñeciendo y no puede hacer nada, la trata mal a ella y dice, pero tío, pero ¿qué culpa tiene ella? Bastante te hace con aguantarte. Ya te digo. Desde luego que sí. Y luego, pues eso, el circo de monstruos. Bueno, voy a dejar que hablen el resto porque yo creo que también tendrá mucho que decir. A ver, Loren, cuéntanos. Bueno, pues la verdad que para mí es de esas películas que cuando la vi se convirtió en una de mis películas de cabecera, ¿no? Sobre todo de referente a la ciencia ficción de los años 50 y 60, porque, como bien habéis dicho, tiene ese toque de aventurero que, bueno, que sí que es mucho más digerible, ¿no? Son de esas películas que, aunque estén en blanco y negro, el ritmo que tiene es bastante ágil y luego, además, que, como bien apuntado así, es bastante cortita, ¿no? Llega a la hora y cuarto de película. Y, joder, la verdad que visualmente la película a mí me impactó mucho y hoy día se sigue manteniendo muy bien. Y a mí siempre que me gusta mucho ciertas moralejas que hace, ¿no? Sobre, hay un momento bastante bueno en la película que, como bien habéis dicho, el tira y afloja que tiene con su esposa. Está claro que este hombre, bueno, se siente, digamos, ya raro, siente que puede ser una carga para su mujer. Claro, hay cosas que, lógicamente, en la vida diaria y en el caso con tu pareja, este hombre piensa que, lógicamente, ya no va a poder hacerlas, ¿no? Y eso, pues, poco a poco va mirando su personalidad. Y yo sí lo veo hasta cierto punto lógico, ¿no? Si hay que ponerse un poco en el contexto del hombre, y por eso también se agarra un poco a la enana hasta que conoce, porque quizás sea la que la vaya a comprender, ¿no? Porque está en su misma situación, pero vuelve a repetir el caso en el claro, sigue menguando, y una persona que tampoco tarde o temprano va a ocurrir lo mismo que con su mujer, ya se va dando cuenta de que al final pues va a acabar en una soledad, ¿no? Y la película mete mucho también ese toque un poco pseudofilosófico a lo Kafka, ¿no? Y a la metamorfosis, ¿no? Con esos planteamientos filosóficos que tiene, que creo que están bastante bien resueltos en la película también. Y hay un momento bastante cañero que me gusta mucho, que es una manera visual bastante bien hecha de decirte que, bueno, que la relación con su mujer, digamos que está cayendo en saco roto, ¿no? Ya en un momento en el que creo que estaba en el coche o algo así, se agacha y se le cae el anillo de matrimonio del dedo, ¿no? Se va dando cuenta que hasta su propio anillo de, digamos que va menguando poco a poco, y su mujer se da cuenta, lo mira y intenta quitarle hierro al asunto, y es un poco una alegoría, ¿no? De que, bueno, su matrimonio se está yendo a pique, ¿no? Y una manera visual bastante sutil, bastante elegante. Bueno, es que también hay que decir que Yaran, ¿no?, es un grandísimo director, ¿no? Y bueno, y sobre todo lo que habéis dicho, la parte cotidiana que convierte que esta película en una auténtica aventura. Yo recuerdo el gato bastante hijo putilla en la película, que al principio el hombre, bueno, que sale con su gato ahí en su regazo acariciándolo, y cómo, digamos, cómo se da la vuelta a las tornas, ¿no? Y cómo al final incluso tu fiel amigo, ¿no?, pues se puede volver contra ti y puede convertirse en una verdadera amenaza, ¿no? Como vamos a ver, Loren, dilo claro. Los gatos son muy majos hasta que te conviertes en hombre menguante que se cometen los cabrones. Exactamente, pero el pobre se mete ahí en la casilla esa y el gato empieza a meter ahí la sal para ver si lo pilla. Y la verdad que esta escena, la verdad que, bueno, para la película y la época en la que está bastante bien, y sobre todo ya... Es tremendo. A mí me flipa. Muy bien esa parte, ¿eh? Y es muy tensa. Y luego el clima final, como ha dicho Luis, en el sótano, la verdadera película en la que se convierte casi en un náufrago, ¿no? En su propia casa, que es un poco irónico. Y cómo tiene que pelear en plan supervivencia por una migaja de pan, nunca mejor dicho, ¿no? Con una araña, que bueno, la araña es una tarántula, no sé quién tiene tarántula en su sótano, pero se perdona, ¿no? Porque era la única manera que tenían de hacer una escena así visualmente potente, ¿no? Y la pelea con ella con la aguja y... Bueno, pero una auténtica maravilla, ¿no? Funciona muy bien como película de ciencia ficción. Tiene ese toque pseudofilosófico, como lo digo, ¿no? A lo Kafka, ¿no? Porque el tío, la verdad, que tiene muchos pensamientos filosóficos. Se va dando cuenta de la inmensidad que les rodea, de que se va a ver solo, y tiene unos pensamientos realmente interesantes, y la verdad que es una película muy, muy recomendable, tiene muchísimos aciertos y sobre todo tiene un ritmo que para ser una película clásica, la verdad que se deja ver muy bien. Tiene una voz en off bastante, bastante potable, bastante interesante, no como alguna otra que hablaremos luego. Y yo la veo que es una de las mejores que hemos traído hoy para mí. No sé qué opinará Antonio de todo esto. Yo es que le tengo un cariño tremendo a esta película. A mí es que el tema Jack Arnold, por llamarlo así, que era un director que en los 50 en los estudios recurrían a él para que hiciera una película fantástica de serie B, que la ciencia ficción en los 50 era esto. Es decir, no se podía ir mucho más allá. Y este director tiene películas como Vinieron del Espacio, tiene La Mujer y el Monstruo, evidentemente, tiene Tarántula, es decir, los estudios, y son previas a esta, es decir, que él ya llegó al Hombre Menguante con una habilidad en este terreno que lo demuestra de una forma totalmente sobrada. A mí el recurso de la voz en off, que yo lo iba a destacar, para mí en el cine, cuando se usa bien, a mí me fascina, me encanta. O sea, por ejemplo, el tema, el hecho de que Scorsese lo use a ese nivel tan maestro, por poner un ejemplo, ¿no? Para a lo mejor lo que la gente lo entiende un poco mejor. Pero en esta película funciona muy bien. Yo creo que Richard Matheson no pierde de vista nunca el tema aventura, porque evidentemente eso es lo que nos queda de la película, pero esta película va más allá, no hay que subestimarla. En 80 minutos es capaz de hablar de la propia existencia del ser humano. Es decir, a mí me llega, quizá no me llegara de niño, que yo de niño la disfrutaba muchísimo porque es una película muy entretenida, pero tú la ves y ves la descomposición de la propia identidad del individuo mientras se va convirtiendo cada vez en más pequeño. O sea, su vida se va desmoronando, quizá porque ya estaba en un punto en el que ya se iba a derrumbar, pero esto lo que hace ya es precipitarlo y yo creo que la película va de eso, va de cómo este hombre pues va perdiendo un poco su propia identidad, ¿no? Y eso la hace una película de más valor que de lo que cuenta en sí, ¿no? Yo creo que eso, cuando hablábamos de argumentos y de cómo se debe hacer una película fantástica pero sin abandonar nunca un argumento, nunca mejor dicho, esta película demuestra que se pueden llevar los dos términos a buen puerto, y luego que es muy entretenida. O sea, el que no la haya visto, y ya que no hemos reventado al final, gracias Luis, a pesar que tiene 60 años ya deberíais haberla visto, pero bueno, oye, a todos se nos pasan películas. Es que precisamente tú has dicho algo que es muy, muy del final y que creo que llega muy dentro. Sí. Y me gustaría dejarlo ahí en el aire para que la gente se acerque. Claro, es que es lo único con lo que podemos convencer a la gente de verla. Por eso he retomado ese argumento tuyo, esa línea, ¿no? Pero yo creo que deberíais darle una oportunidad porque, como digo, es que no llega ni a hora y media. Es decir, y creo que vais a tener más recompensa que el hecho en sí de tener que pasar por alto, que es una película en blanco y negro, que es una película de los 50 y que quizá no todo el mundo está dispuesto a ver clásicos de serie B añejos, ¿no? ¿No? Pero tampoco es Metrópolis. Es decir, Metrópolis puede ser más complicada de ver o más densa. Esta película es muy entretenida y vais a encontrar cosas muy, muy interesantes en ella, porque las peleas con los animales son geniales. O sea, yo de niño lo pasaba muy mal, sobre todo con la araña, ¿eh? Más que con el gato. Yo la araña, pues para mí la araña era horrible. De hecho, creo que tengo un poco de fobia a las arañas por culpa de... O sea, no realmente que les tenga miedo, porque yo las cojo y tal, pero sí que tengo un cierto respeto al tamaño de las arañas. Y Tarántula también tuvo la culpa, porque Tarántula yo la vi en la misma época, tendría 6-7 años, y que también es del mismo director. Eso te iba a decir. Jack Arnold, sí, es suya, vamos. Por eso digo que es que este era un especialista de este tipo de películas. Y se pasaba mal de niño. Quizás ya eso no lo vais a encontrar porque ya somos muy mayores y tal. Pero haced una cosa, probad una cosa. Yo se la puse a mi crío, que es de esta época, tiene 10 años, se la pondría cuando tenía 4 o 5 años, y lo pasó mal. Es decir, que algo todavía conserva esta película con... Lo pasó mal en el buen sentido. Pero algo conserva además que esta película que no se ha perdido. O sea, que todavía podéis volverla a recuperar. No, yo la vi ayer y la araña, os aseguro... que da una intensidad, o sea, la tarántula da una intensidad tremenda, o sea, le da cómo está hecho, cómo interactúa con ella, cómo te sientes tú tan pequeño frente a ella, te da un repelús, aparte, pues igual si eres un poco aprensivo a las arañas, como soy yo también, pues esto acrecenta un poquito la intensidad, ¿no? Pero esa némesis me parece inmensa. Y luego, ¿no os habéis dado cuenta de los grandes homenajes que yo no había visto porque no conocía esta película que Peter Jackson hizo con ella, la araña? Porque ese final de La Tarántula es exactamente igual con Sam y ella, la araña. Exactamente igual. Sí, bueno, a mí me decepcionó un poco el tema de ella, la araña, en la película de Jackson, porque yo en la novela novela para mí es tremendo, y luego en la película creo que está insertado con calzador cuando debería haber estado en la segunda, pero es verdad que tiene parecido, claro, sí, la influencia de Peter Jackson, ¿de dónde viene? O sea, Peter Jackson no, él no esconde sus raíces, con lo cual le honra, pero él empezó con cine de serie Z, que a mí me encanta, por cierto, su etapa inicial, y evidentemente se ha empapado de todas estas películas, pero de una manera exagerada. No, está claro, de hecho su película favorita siempre ha dicho es King Kong, ¿no? ¿Por eso hizo ese King Kong? Claro, el mejor King Kong de la historia, el único e indiscutible. ¿Hablas de los años 30? Hablo de tu madre. Vamos a continuar, vamos a dejar el increíble menguante con la última exposición que quiera decir ya Luis para los oyentes. Pues hombre, que yo creo que mira, has dado tú con otro factor que es importante en la película, y es que te identificas muchas veces con el protagonista, y sobre todo en ese final lo vas a entender mucho. Ahí lo voy a dejar. Perfecto, pues vamos a pasar con la siguiente, que nos la trae Loren, seguramente, porque es La invasión de los ladrones de cuerpos. Pues sí, señor, otra película bastante clásica en su época, además que una película que, bueno, hay que, como estamos diciendo hoy día, hay que ponerse un poco en el contexto de la época. Estas películas vienen mucho a colación de la época del tema de la Guerra Fría, ¿no? La paranoia que había por acá entonces. El tema, como bien ha dicho, así, es el tema de las mutaciones, tanto para hacer crecer a bicho como para menguarlo, como es el caso anterior. El tema de la radioactividad, de la energía nuclear. Esa parte está muy, muy, muy reflejada en estas películas. En esta, sin embargo, entra más en el tema de la paranoia, ¿no? De la conspiración, muy de la época del senador McCarthy y su casa de brujas. De hecho, esta película está bastante influenciada en eso. Y bueno, ¿qué nos cuenta esta película? Pues básicamente que estamos en un pueblecito de Los Ángeles, donde, bueno, un hombre, digamos, de clase bien, ¿no? Un médico así de familia, que tiene su consulta, pues va viendo cómo sus clientes llegan a su consulta y van viendo que tienen comportamientos extraños, ¿no? Porque dicen que sus familiares no son realmente ellos, que algo han cambiado en su forma de ser, que ya no se comportan igual. Claro, este hombre pues lo ve como, bueno, será un estado, estarán enfadados, será un estado raro, una paranoia colectiva. Lo que empieza un poco a mosquearle a este tipo, porque claro, poco a poco se va dando cuenta que la gente del pueblo, todos coinciden en lo mismo, ¿no? De que familiares, tanto esposos como hijos, amigos, abuelos, pues tienen algo en su comportamiento que lo hacen distintos, ¿no? Aún así el tipo sigue en sus 13 de que, bueno, que puede ser una histeria colectiva del pueblo, hasta que prácticamente no lo ve con su propia hoja en la casa de un amigo suyo, ¿no? Donde ve como realmente su propio amigo está siendo clonado, entre comillas, encima de una mesa de billar, y claro, no tiene ninguna explicación lógica, ¿no? Y bueno, ¿a partir de aquí qué tenemos? Pues a partir de aquí tenemos un thriller que creo que funciona realmente bien, ¿no? Tiene un pulso bastante intenso, también una película bastante cortita, y tiene escenas también, además que una película que da bastante mal rollo, ¿no? Porque te plantea algunas cosas que de que tu vecino real quizá no puede ser tu vecino, juega mucho con eso, ¿no? De que cuidado con tu vecino, con tu familiar, que puede cambiar ese miedo, digamos, al comunismo que había en aquella época, ¿no? Está muy bien reflejado en la película. Y la verdad que a partir de ahí empieza una especie de juego del gato y el ratón, ¿no? Cuando el personaje de la película junto a su novia son perseguidos por todos, tienen que hacerse pasar un poco para que no sean, porque digamos que la película también refleja en muchos momentos el tema de la paranoia, como digo, ¿no? Y esa parte está muy bien resuelta en escenas, por ejemplo, como hay un momento en la película en la que a mí quizás la parte que más me choca, porque la veo bastante forzada, ¿no? Hay un momento en la película en la que ellos tienen que fingir que están también, digamos, es una especie de personas que también están, entre comillas, poseídos por estas vainas, ¿no? Que vienen del espacio. Y la verdad, hay un momento en la película en la que, bueno, lógicamente esto se caracteriza a estos personajes porque no tienen sentimientos, ¿no? Digamos que una vez que te clonan, básicamente ahora está exactamente tú es físicamente igual, con tus mismos recuerdos, tu misma vida, pero carente de emociones, ¿no? Ahí un poco también refleja esa dualidad ahí. Y hay momentos en los que la chica ve cómo van a atropellar a un perro ahí en la escena y grita, y está un poco cogido con cazador para que la trama de la persecución siga, ¿no? Pero pese a ello, yo creo que la película está muy bien, tiene muy buen pulso. Escenas como la del invernadero, donde se ven todas las vainas y que están clonando a él y a todos sus amigos, es bastante perturbadora. Y también la película ha tenido muchísimas revisitaciones. Yo creo que es una película muy recomendable porque, como digo, también es cortita y tiene un pulso muy bien hilvanado. Yo creo que la película en ningún momento se hace lenta ni se hace pesada. Aquí el recurso de la web, no, la veo un poco más cogido con pinza. Ahí le has dado, que le iba a dar un sopapo. Sí, pero, es que hay que decir que a este director no se le daba bien eso. No, a ver, digo que está un poco cogido con pinza porque, bueno, hay que decir, por ejemplo, que el principio, de hecho, no sé si lo sabéis, pero tanto el principio como el final de la película se metió en contra de lo que el director quería, ¿eh? El director no quería que la película tuviera ese principio y ese final, quería dejarlo todo un poco más abierto, y claro, eso también hizo que cambiara un poco el tema de que la película tenía que ser un poco contada, ¿no? Porque claro, ahí, digamos, la película empieza con este hombre que llega a una especie de histeria colectiva y a una comisaría contando de que están siendo invadidos por una especie de, de flora del espacio, ¿no? Que te convierte en una especie de vaina y te clonan. Claro, lógicamente, este tipo está contando aquí una auténtica paranoia en la comisaría y digamos que tiene ahí una especie de flapa y te va contando cómo este hombre ha llegado, ¿no? A esa situación. Y la verdad que yo ya os digo, la película tiene un ritmo bastante tenso. Y al final creo que está muy bien resuelto, ¿no? Lógicamente el tema de las efectos especiales, bueno, hay un momento en el que se ve un muñecaje bastante cutre, pero y las vainas se ve que son ahí de plástico malote, pero pese a ello creo que realmente importa el mensaje de la película y sobre todo el ritmo que tiene, esa paranoia, esa angustia, ¿no? Que ve a los personajes todo el rato perseguidos, sobre todo en la parte final, y ese final es un poco ambiguo que te deja ahí, ese final un poco abierto, de que bueno, este ha sido este pueblo, próximamente será. Hay un momento de hecho en el que el personaje se dirige a cámara, y cuando empieza así que bueno, que el próximo será tu vecino, tu hermano, o tu familia, algo muy, muy típico de la época, ¿no? Esos recursos visuales hoy día que pueden causar casi risa, en la película pues queda bastante bien, ¿no? Porque juega con eso. Y yo la verdad no sé vosotros, pero a mí me parece una gran película. Yo creo que fue un poco mejorada en la versión de los 70, porque creo que tiene lógicamente más densa, más violenta y digamos, da más mal rollo, pero bueno, lógicamente estas películas jugaban con esa ingenuidad de la época, ¿no? Pero aún así yo creo que es una película muy, muy recomendable y si te gustan los thrillers y que estén, digamos, con un buen pulso, bien hecho y con escenas realmente perturbadoras como la del invernadero, como digo, que yo recuerdo cuando la vi, me dio un mal rollo increíble, la verdad, esa escena. Hay una escena que define la voz en off. Ves una escena en la que un hombre va a abrir una puerta y se oye una voz en off que dice: me acerqué a la puerta y la abrí, temeroso de... Y dices: ¡no jodas, lo estoy viendo! Es que hay Robert... Quizás fue una imposición a Robert Wise. Vamos a esperar a Robert Wise, a Donald Siegel. Donald Siegel es uno de los grandes directores de aquella época y recordar que fue maestro de Clint Eastwood. De hecho, le dedica Sin Perdón, porque también es el director de Fuga de Alcatraz, por poner un ejemplo, de Harry el Sucio, ¿no? Es el mismo director, creo que es interesante situarlo. Pero él no usaba voces en off en sus películas y aquí o se la impusieron o metió la pata, porque es horrible. Si antes decíamos que en El Menguante queda bien, en esta queda fatal, o sea, queda muy mal. Lo que sí es verdad es que la película para mí es un peliculón. Es decir, yo la veo como muchas veces como una película de cine negro incluso, porque oscurece su propio alma, ¿no? El propio alma de la película y todas las versiones que se han hecho de ella, pues la de los 70 de Philip Kaufman con Donna Sutherland también es una gran película. La de Abel Ferrara quizás sea la que tiene un poquito menos de... Hablo de las tres versiones, pero cuatro, la de los 70... ¿Cuatro, Antonio? ¿Qué cuatro? Hay cuatro. Hay una que está Invasión con Nicole Kidman y Daniel Craig hace unos años. Ah, es cierto, pues esa no la he visto. ¿Para qué? Ya sé que existe, pero no, esa no he llegado a verla. Bueno, pues yo me quedo en las tres que he visto y las tres son recomendables, sobre todo tanto estas de 56 como la de los 70 de Philip Kaufman, con dos finalazos que tiene cada una totalmente distintos el uno del otro, que se quedan completamente grabados en la memoria a fuego, porque yo recuerdo de sentir esa paranoia de cuando era niño viendo el final que tiene esta película. Lo de la escena de las vainas es tremendo, como ha dicho Loren, y que aquí hay un director que sabía muy bien lo que hacía, tanto en la puesta en escena como en el desarrollo argumental de lo que creo que es una historia con una potencia que ha dado para hacer películas posteriores que han sido realmente igualmente buenas, ¿no? Quizá habría que achacarle un poco el tema del tema del macartismo y del comunismo y tal, pero también es parte de su encanto ya, ¿no? Porque yo creo que mucha gente concurre a ellas precisamente para eso, para ver qué es lo que se hacía en aquella época para intentar avisar de los peligros del comunismo. Y curiosamente el actor se llama Kevin McCarthy. Yo no sé si esto tiene una... Sí, un poco irónico. Una intención oculta o le cogieron precisamente para hacer más publicidad subliminal. Pero sí, para mí es una grandísima película con escenas muy buenas. Le quitaría la voz en off, evidentemente. Le quitaría a algunos actores que están realmente sobreactuados, pero también es una película de serie B. Como digo, es que en los 50 esto es lo que se podía hacer. Ya hasta que la ciencia ficción no coge impulso o carrerilla a partir posiblemente de 2001, ¿no? Pero es lo que había y yo creo que es una película con un encanto tremendo y son películas de 80 minutos, es decir, no estamos trayendo aquí películas muy largas que os vayan a hacer perder mucho tiempo. Lo digo porque aquí sí que vais a ver escenas muy buenas que seguramente se os quedarán en la retina. Yo justo... Luego, de hecho, Antonio, también una cosa que se me ha pasado que me pareció curioso cuando la vi, el tema de que, entre comillas, no se pueden dormir, ¿no? Porque claro, en el momento en el que se duerme es cuando estas vainas copian su ser, ¿no? Su cuerpo y demás. Y a mí eso de que no te puedas dormir por un peligro digamos, que te acecha, algo que eso, luego hizo, que fue con Pesadilla. Sí, eso en la de Kaufman, en la de los 70, está mejor desarrollado, creo yo. Sí. Porque, también porque los actores son mejores, creo. O sea, que también juega el hecho de que también tiene un mayor presupuesto y los actores tienen mayor calidad. Pero sí es verdad que yo de niño pensaba, Dios, lo peor es que, como en Pesadilla en el Street, ¿no? Que es que no te puedes dormir, porque posiblemente ahí es cuando te quedes fuera de combate. Hay que decir que uno de los títulos que tenía en proyecto la peli era Sleep No More. Bueno, la verdad que le fuera bien muy bien el título también, ¿eh? Sí, hubiera queda bastante bien para resumir lo que de qué va la película. Sí. Bueno, yo si me dejáis meter un poquito de baza, voy a decir una cosa, y es uno de esos casos en donde prefiero el remake, pero por mucho. A mí la de Kaufman me parece, eso sí que me parece un clasicazo. Esta me parece guay, ¿eh? O sea, esta me gusta, esta peli me gusta bastante. Y es la base, ¿no? Digamos, de los ladrones de cuerpos, ultracuerpos. Pero es que la del 78 de Kaufman. Lo llama Luis con el plano final de Kiefer Sutherland, eso te hiela la sangre. Del padre, de Donald Sutherland. Eso es verdad, sí, exacto. Se me confunde. Pero es que eso es inolvidable, pero es que yo recuerdo cuando la vi de chaval por primera vez y dije, hostia, qué miedo. Es que es más fácil de ver la de Kaufman. No, aparte tiene recursos como el grito ese tremendo, desgarrador que es meten increíble, cuando avisan. Es increíble que se chivan, ¿no? De sí, que aquí hay uno. Cuando avisan, me parece, eso da miedo. De pequeño daba mucho miedo, sí. ¿Qué vas a decir, Antonio? No, simplemente eso, que es más sencillo ver la de los 70 que ver la de Donald Siegel, porque bueno, la otra, estamos hablando de un clásico en blanco y negro que también le ha pasado sus añitos y que toda película de serie B pues puede tirar un poco para atrás a todo el que se acerca ya que no tenga el factor nostalgia. Yo vuelvo a incidir en ello. Nosotros hablamos con mucho entusiasmo, pero porque tenemos el hecho de que al verlas de niño siempre todo queda intensificado. Quizá habría que recomendar la de Felix Kaufman. Yo creo que cualquiera de las dos es válida, ¿eh? De hecho, os recomendaré que veáis las dos y así podéis comparar. Sí. Yo diría de ver todas. Porque para o todas, todas, sí. Tienen sí. Cuatro. Hombre, yo la de Invasión no he visto. Yo tampoco. Pero sí decir que son como historias diferentes. Dentro de un mismo Némesis, otra vez vuelvo a repetir. Porque en este caso son las vainas, pero pasan cosas diferentes, de una manera diferente y con aspectos diferentes. Yo aquí quería destacar a Kevin McCarthy, porque realmente es quien lleva todo el peso de la película. Y la verdad es que este actor pues ha ido evolucionando con sobre toda su filmografía, ¿no? Luego ha cogido mucho más peso, como lo hemos visto en El Chip Prodigioso, en algunos capítulos de Los Límites de la Realidad, o en películas más recientes en plan de serie Z, de las nuevas, de estilo pues Fallen Angels y cosillas así, poco más cutres. Pero bueno, este actor al final realmente lo que ha hecho es irse reciclando, porque aquí se le veía mucho más sobreactuado, ¿no? Aquí casi todos, pero él al haber esa evolución no está... Yo creo que está dentro de lo mejorcito incluso, pero luego ves cosas que pasan en estructura de guión, que de repente hay cosas que sabe la gente, que la sabe porque sí, o el ver a un cuerpo inerte en tu casa y los anfitriones que te dejan pasar, el uno fumando en pipa tan tranquilo, la mujer histérica, como que tiene ahí al tío encima de la mesa del billar, no tiene huellas dactilares, no sé qué, viene el psicólogo y se inventa un montón de patrañas, le creen, claro, es un poco como hemos dicho antes, ¿no? Un poco inocente todo. Pero está interesante de ver. A mí me gusta ver, y esa escena, como ya habéis repetido, en las vidrieras estas. Invernadero. En invernadero, ahí dentro. Y luego también, pues en cualquier momento que les están persiguiendo, como por ejemplo ya cuando sale a la autopista y empieza a decir que vienen a por mí, están todos poseídos, como quien dice, ¿no? Están todos, son todos, no son ellos, no son humanos, tal. Y esa desesperación del personaje, pues sí que te va atrapando, ¿no? Y eso, que no se puedan dormir, enfatizar en eso, yo creo que es algo muy diferente y que gusta bastante. Hombre, la verdad que está muy bien. Claro, lógicamente, yo también estoy con vosotros que para mí la mejor versión es la de los 70, por mucho. Pero claro, siempre hay que tirar de los orígenes, porque hay que decir que esta fue la que había un poco la veda. Y se ve que la historia gustó, porque como hemos dicho, tiene ya 4 versiones. Se ve que la historia llama bastante la atención, porque, y como hubiera dicho así, cada una, digamos, aporta su granito de arena. A mí la de invasión es la que menos me gusta de todas. Yo creo que es la más floja, sí. Sí. Pero bueno, Loren, no olvidemos que, por ejemplo, esta es la base, pero de muchísimas películas. Y tenemos The Faculty, que por ejemplo, ahí también se podía, sí, también tiene ese toque de que van cambiando, ¿no? Tiene ya más una amenaza del espacio exterior, que también te cambia tu cuerpo por otra persona. Y sí, la verdad que, como digo, tiene pequeños, digamos, va dejando pequeñas semillitas, ¿no? Que otras películas, o el tema de, como hemos dicho, ¿no? De que no puedas dormirte, también algo que se vería luego en Pesadilla. Digamos que una película más importante de lo que parece, porque luego ha dejado pequeñas semillitas que otras películas, pues luego han cogido y han metido ya a su manera. Pues nada, no sé si quieres acabar con alguna exposición rápida. Loren. No, pues básicamente yo creo que la gente debe acercarse, porque la película creo que mantiene muy bien el suspense. Además, como es una película bastante cortita la que estamos trayendo, para que no sean excesivamente pesadas. Y una película de esas que te sienta a verla sin muchas pretensiones, también que sí, bueno, son películas bastante ingenuas, son películas hijas de su tiempo, ¿no? Pero creo que tiene un buen ritmo, y esa paranoia de que, bueno, quizá tu marido no sea tu marido, tu esposa no sea tu esposa, o tu hermano no sea tu hermano, está muy bien en la película. Y la verdad que son esas pequeñas joyitas que hay que ver, ¿no? Sí o sí. Y la verdad que estamos haciendo unas recomendaciones que para verla un fin de semana solo o en compañía, yo creo que son un buen aliciente, ¿no? Para dar ese pujosito a esta ciencia ficción que siempre se tira de casposa, pero que tiene un encanto muy, muy particular y especial, ¿no? Pues vamos a ir con la siguiente película, que esta vez la traigo yo, que es Viaje Alucinante, del director Richard Fleischer, que ya lo hemos tenido aquí alguna vez. Para, pues yo que sé, con El Destructor, o incluso hace poco cuando El Destino nos alcance, era una recomendación, pero tiene peliculones como Tora, Tora, Tora, y bueno, pues peliculones como El Guerrero Rojo, ¿no? Es un director de muchos altibajos. Pero yo he de decir que traigo esta película porque es una de las películas que yo de pequeño más me flipó, es del año 66, y fijaros, yo de chaval, viendo esta Inner Space, este chip prodigioso clásico, como quien dice, porque es una especie de chip prodigioso, me dejó todo loco. Tenemos en el reparto a Stephen Boyd, Raquel Welch, Donald Pleasance, un tremendo Donald Pleasance, que hace aquí de las labores de villano maligno, y Edmund O'Brien, y nos cuentan pues la historia del profesor Bennett, que es un científico que ha creado una fórmula para miniaturizar a las personas, y pues cuando va a entregar la fórmula al Pentágono, pues unos espías le provocan un accidente y se queda pues como en coma, ¿no? Y le sale un coágulo en el cerebro que le puede matar, y resulta que entra de lleno las fuerzas disuasorias en miniatura para poder hacerle una operación desde dentro, que es este grupo de gente que pues para intentar hacerle una operación interna para no dañar demasiado tejido y que este hombre pueda vivir y poder disfrutar de este pues, hallazgo científico. Pues se ponen manos a la obra y nos llevan por un viaje de aventura a través del cuerpo humano que, visto hoy en día, puede quedar muy casposillo, entre casposo y divertido, porque todo canta la Traviata. No es como en películas anteriores, que había cosillas que sí, no, aquí es todo muy, muy hiper naif, muy, muy clásico en el sentido de efectos especiales, pero que tiene un sentido de la aventura dentro del cuerpo humano que casi lo tiene como si fuese el espacio, ¿no? Es inmenso. Para mí me pareció y me parece una aventura tremenda, pasando pues por varias vicisitudes del destino, de pues cómo vas a interpretar cualquier viaje dentro de tu cuerpo, del cuerpo humano, a la hora de, si no sabes lo que hay dentro, porque no se han metido nunca dentro de un cuerpo humano, y no saben lo que se pueden encontrar. Entonces, pues hay varios momentos durante el camino que se tienen que desviar, pasar por el corazón. Hay pues varias cosas que no sabían de antemano y las van solventando poco a poco, ¿no? Y luego tienen ese equipo de expertos fuera y los militares que intentan ayudarles desde fuera, dándoles ideas, cual NASA, porque aquí los militares parecen científicos de la NASA, inventándose alternativas. Pero luego, como he dicho, tenemos a Donald Pleasence, que hay hasta un momento, a mí me encanta, el momento intenso de Donald Pleasence me parece tremendo. A mí este actor siempre me ha gustado, me parece que tiene un porte grande, muy, muy tremendo. Los actores principales, pues bueno, son más limitadillos, son más de postal, son los guapetes. Y realmente hay, pues eso, el momento que ya se desvela que este es el villano de la trama, pues me parece un poco chof, ¿no? El momento en el que se revela e intenta, pues bueno. ¿Tiene altibajos la película? Sí, pero está muy divertida de ver. Yo creo que a todo el mundo que le guste la ciencia ficción, que ame, no que le guste, que ame la ciencia ficción, que haya visto El chip prodigioso y quiera acercarse a alguna historia similar, que no tengáis dudas de que dentro de poco tengamos otra película de seres en miniatura, porque ya llega Ant-Man, aunque no se meterá dentro de ningún cuerpo humano, creemos, eso esperamos. Lo que tenemos es esta película que voy a decir, que la nostalgia me puede, y yo estoy enamorado de esta película. ¿Qué voy a hacer? La he visto un montón de veces. Hay escenas tan cutres que las adoro, como la escena en que va hacia los pulmones y ve esas roquitas en plan como si fuese la suciedad y el tío va volando, no sé, todo eso me gusta. O las defensas del cuerpo se van pegando ahí a pues eso, a seres extraños que son ellos, el cuerpo cuando ve que hay algo que está pasando pues erróneo dentro, pues me parece que está muy bien solventado, ¿no? Y por eso tienen solamente unas horas, porque una hora creo que es, porque solo tienen una hora de para poder ser miniaturizados, y si empiezan a crecer las defensas pues los matarán. Y bueno, pues cosas tan tan cutres que quedan tan divertidas, como por ejemplo cuando van a ir a atravesar el corazón y tienen que ellos corporalmente actuar como si la nave se estuviera moviendo a golpes. Es que es se ve que van gigante, van ellos, pues en plan, solo falta poner la voz del tío que está diciendo, y ahora os movéis, es que es tan cutre que es delicioso. No sé qué opináis vosotros, chicos. Venga, tú, Lore, que te vea ahí animado. Ah, bueno, una película que mira que hace tiempo que no la revisiono, pero son de esas películas que aunque la veo una vez se te queda en el subconsciente por muchos motivos, ¿no? Y además que esto de meter dentro del cuerpo humano, y luego, de hecho, cuando veíamos los dibujitos estos de eras una vez el cuerpo humano, ¿no? Cuando veía los personajes que iban dentro de unas naves que soltaban las defensas y eso, pues mira, pues digamos que te hacía una sonrisa cómplice porque te recordaba un poco esta película. Es verdad que visualmente la película hoy día, joder, duele bastante, pero tiene ese toque naif que estamos diciendo que la hacen simpática, ¿no? Y además, a mí sí que me gustó mucho eso que has dicho, así es, porque en realidad la amenaza está tanto fuera como dentro, ¿no? Porque dentro, digamos, que tienen esa revelación que no se esperan, que uno de los tripulantes, digamos, vaya a boicotear la misión, está bastante bien. Y luego fuera, como bien se remarca al principio de la película, ¿no? De que, lógicamente, pues los anticuerpos, pues cuando ven un, digamos, algo ajeno, ¿no? Pues atacan, ¿no? Algo innato del cuerpo humano y esas partes blancas así como pegajosas que se le pegan, ¿no? Como se va, esa opresión está muy bien resuelta también en la película. Y es una película bastante simpática. Lo que pasa es que quizás creo que tiene un poco de, le falta un poco de ritmo en la parte central. Se hace un poco espesa en ese tramo de la película. Creo que sirvará un poquito menos. Y la verdad que sorprende porque viene, viendo la verdad que viene de este grandísimo artesano, ¿no? Que es Richard Fletcher, que sin ir más lejos hizo ese película de aventura, que es 20.000 lenguas de viaje submarino, que tiene ciertas similitudes con esta película, ¿no? Porque al fin y al cabo también la película que te ocurre dentro de una nave, el otro es un submarino, pero básicamente tiene muchas similitudes, pero ahí el ritmo sí que está muy bien en la película de Kirk Douglas, pero en esta la parte mitad se me hace un poquito espesa. O por lo menos si lo recuerdo, porque ya digo que hace mucho tiempo que no la revisiono, pero aparte de eso, la idea me parece tan loca y tan divertida a la vez, ¿no? Que es de esas películas que a la vez con mucho cariño, ¿no? Y luego también decir que Rachel Weisz sale guapísima en esta película. Es un poco la mujer de postureo, tampoco es que tenga, digamos, un papel realmente destacable, pero la verdad que sale muy, muy, muy guapa, como digo, ¿no? Y joder, yo también recuerdo mucho que el tema de la escala en esta película siempre me dejó un poco loco, porque cuando ves cómo mengua la nave y piensas al principio, bueno, deberán menguarla muchísimo más todavía, ¿no? Porque eso tú no lo metes por una arteria ni de coña, ¿no? Pero bueno, son cosillas que hay que dejar un poco la... Es demasiado crítico con eso, pobre película mía. Bueno, y de hecho se ve esa nave ahí en el agua, ¿eh? En ese líquido ahí que parece como agua, que se ve que hay una nave esta de plástico que puedas comprar los chinos, ¿no? Sí. Pero bueno, pero son esas películas que tienen ese encanto, que a la vez que es cutre, pero a la vez que sonríes, lo aceptas y te dejas llevar por el sentido de la aventura, que creo que esta película sí que lo tiene mucho. El otro día la estaba viendo otra vez y Cougar me decía, ¿qué demonios estás viendo? No, digo, nada, calla, que me gusta mucho. Sí, la verdad es que lo de la nave, joder. No, en general, es muy cutre. Luego, pues eso, los efectos de... Bueno, rotoscopio, no sé si en esta época era rotoscopio o lo que se utilizaba para cambiar fondos, etc. Pues hay momentos que, claro, tienen una cúpula de cristal arriba, en plan mirador, y claro, qué difícil es eso si tiene brillos, etc, etc. Pues se nota un montón, hay veces que se ve que está más mal hecho que el demonio, ¿no? Los reflejos y todo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, aquí tenemos un submarinista, Luis. Pues sí, sí. La verdad que yo creo que opinamos todos un poco parecido de Viaje Alucinante. Es una película que tiene más de misticismo que de película en sí. ¿Qué quiero decir? Que bueno, aquí hay que tirar mucho de nostalgia, porque la película, en cierto modo, sí que es de esos títulos, digamos, indispensables en la ciencia ficción. No hay que dejar de verla. O sea, lo que pasa es que luego la ves y dices, uff, hay tres o cuatro cosas tan cogidas por los pelos que a veces te saca un poquito de la historia, ¿no? Pero sigue siendo, yo creo, un título muy mítico, ¿no? Y además tenemos una referencia muy divertida en Los Simpson con esta peli, ¿no? Oyentes, no le hagáis ni caso. A mí me gusta cuando Marche está con la ropa ahí ceñida y dice, ¿pero por qué los trajes de las mujeres son tan ceñidos? Pues era un poco así, era un poco la coña de que Raquel Welch estaba un poco ahí como... Siempre, ¿no? Joder. Pues para lo que estaba. Es lo que hay, o sea, el cine ha sido siempre lo que ha sido y se ha movido muchas veces, aunque nos duela muchas veces la industria lo que ha intentado sacar dinero, y si metías a Raquel Welch así, pues sacabas más espectadores que si no lo hacías. Punto. Yo creo que gran nostalgia con esta peli y yo la tengo un gran cariño, así es también. A ver, o sea que, bueno, en ese sentido no nos vamos locos, que criticar algo por el objeto sexual como se ha hecho siempre, no lo aplaudo, evidentemente, pero el ser humano es así. Para daros una referencia, la Ópera de París, una de las grandes compañías de ballet de toda la historia, en sus albores, utilizaba a sus bailarinas después de los espectáculos como putas. O sea, eso se ha hecho siempre porque el ser humano es así de vejatorio y de asqueroso. Pero bueno, es lo que tenemos y poquito a poco pues lo vamos, creo yo, lo vamos mejorando poco a poco, demasiado poco a poco, que yo creo ya a estas alturas cuando era chaval que todo hubiera cambiado ya bastante más, pero parece que no. Y luego comentaré un par de cosillas sobre otra película que traigo, que es peor todavía que esta en ese sentido sexual, de la guerra de sexos. Pero vamos, que yo adoro esta película, coño. A ver qué me dice Antonio, que igual le corto el micrófono ya directamente. ¿Qué nos has traído así, eh? Está la mierda. No, a ver, a mí esta película yo la disfruté igualmente mucho en su momento. Ahora que parece que los efectos especiales sean tan cutre, esta película ganó un Oscar a efectos especiales. Cierto. En el 66. O sea que, cuidadito, que encima está premiada, lo digo porque el especialista, si todavía vive, puede venir y decirte, mira mi Oscar, que no es tan mala. O sea, lo que pasa que eso, que estas películas funcionan más por los homenajes posteriores que por su propia condición, porque han envejecido muy mal. Yo creo que esta película debería estar en blanco y negro, y es que está en color. O sea, hasta ahora sí, hemos traído... está en color. Sí, claro, hemos traído todo en blanco y negro, y hay que destacar que esta película está en color, y eso quizás la lastra mucho, porque, como digo, sí, es que ha envejecido muy mal. Es cierto, puede ser esa una de las grandes razones. Pero sí, es que... porque las otras... Blanco y negro, es verdad que esta película creo que... Hubiera aguantado más, sí. Pero es que las dos que traigo yo, coño, son en color. Por eso digo que ¿qué nos has traído? Joder. Y eso que la otra que traigo es más antigua todavía. Pero bueno. Sí, pero bueno. Eres capaz de contar una película en color en el año 23. O sea que... lo que quiero decir que... los posteriores homenajes, tanto en Los Simpsons, pero en Futurama también, ¿eh? Sí, sí, en Futurama tiene miles. Futurama tiene un montón. O sea, tú es que tienes que ver esta película, porque si sois fanáticos de la serie Futurama, aquí sí que diría que no dejéis pasar esta película, porque vais a quedaros con la boca abierta en cuanto al hecho de lo mucho que se utiliza en las series de Matt Groening, ¿no? O las que vienen de Matt Groening. A mí Richard Fleischer es un director que me puede. Yo creo que sus defectos son evidentes, pero sus virtudes también. Yo antes lo has dicho, traímos Soylent Green, que para mí es una obra maestra, que tiene defectos, evidentemente sí, pero sus mensajes, los mensajes que llegan en sus películas, realmente es que son... A mí me convence mucho como director, me llega, vamos. Y decir que, como último apunte, para no extenderme mucho, porque la habéis expuesto muy bien, aquí en el guión está la historia de Jerome Bixby, que ahora se ha hecho muy famoso con el tema de The Man from the Earth. Bueno, pues este hombre ya estaba, ya ha fallecido, el escritor. Pero en el guión está él, o sea, la historia es suya. O sea, que como curiosidad creo que tiene cierta importancia que lo destaquemos. Y poco más, a mí me gusta esta película también por el factor nostalgia. Quizá no la recomendaría tanto porque la gente no la puede escupir a la cara, pero si alguien es fanático de Futurama, como he dicho, que la vea, porque se va a encontrar con cosas muy interesantes. La tenéis que ver todos, con palillos en los ojos. Ya sabéis que Asier hace lo que puede. Estáis mamones. Claro que estaba aquí un clasicazo que adoro, me cago en 10. Bueno, muy pues... bien, Asier, muy bien. Sigue con la medicación, ¿eh? Bueno, pues qué deciros para acabar, pues que la veáis, que la veáis, que la veáis, que os la traguéis, que realmente es una aventura muy, muy, muy, muy divertida. Que efectivamente los efectos especiales han pasado por encima de ella, pero si os gustó Chip Prodigioso y queréis más historias de miniaturas, aquí tenéis. Verla antes de Ant-Man, por favor. Vamos a ir con la siguiente, que es Ultimátum a la Tierra, que nos la traéis, si no estoy equivocado, Loren, ¿puede ser? No, esta es mía. Ah, esta es de Antonio. No, esa de Luis, creo. No, Antonio. Al final será Antonio. Mira, pues con estas últimas, con las cuatro que nos quedan, tenemos que adelantar, acelerar un poco porque se nos acaba el tiempo. Así venga, que va rapidito. Ultimátum a la Tierra es una película de 1951 de Robert Wise, que es un director que, bueno, para acelerar más el proceso, eso diré que luego se dedicó a películas horribles como Sonrisa y Lágrima o West Side Story, que serán clásicos del cine pero son insoportables musicales. ¿Cómo te gusta hacer sangre, Antonio? Sí, sí. O sea, oye, ¿sabes que ayer me tiré a tu madre? ¿A King Kong? Continúa. Que quiero decir que Robert Wise molaba cuando hacía películas como esta, que tampoco es que sea de las mejores que traemos hoy, pero pues lo digo porque también ha envejecido mal, pero esta volvemos al blanco y negro, que siempre le da cierto encanto, y es una película que es más una apología del pacifismo, ¿no? Porque cuenta como una nave extraterrestre llega a la Tierra, trae dentro un alienígena que tiene aspecto humano, que se llama Klaatu, y viene acompañado de un robot que es Gort, que es como su guardaespaldas, ¿no? O el que va un poco a poner el músculo en la situación. Y lo que Klaatu pretende es que los gobernantes del mundo pues depongan la violencia y depongan las armas, cosa a lo que en un principio he rechazado. Así que un poco pues como decepcionado por la situación, pues Klaatu decide quedarse en la Tierra para observar un poco el comportamiento humano, descubriendo pues que el ser humano pues es mezquino por naturaleza y al final Gort tiene que tomar cartas en el asunto. Esta película, habéis hablado de ingenuidad, bueno, pues sí, ha quedado ingenua. Hay una versión más reciente de Scott Derrickson con Keanu Reeves de protagonista, que es bastante cutre. O sea, si la antigua podéis considerar que es cutre, la nueva es totalmente fallida. Por mucho más dinero que tenga, el encanto que tiene la antigua, pues evidentemente, pues porque está en una época, está rodada en una época y bajo una forma que es distinta y llega con otro aire, ¿no? Más romántico. No dura mucho tampoco, son 90 minutos, o sea que no perderíais mucho tiempo viéndola. Seguramente habéis visto la nueva y la antigua, ¿no? Pues yo recomendaría que viera la antigua porque tiene sus momentos, sobre todo ese Klaatu Veratanictu que luego podéis encontrar en homenaje en El Ejército de las Tinieblas, ¿no? San Raimi le hace un homenaje a las palabras que están en el Necronomicon, que son aquí las que activan a Gort. Y nada, por ir rápido, dejar a ver qué os parece y tal. Es cierto que ha perdido mucho con el tiempo, que es muy ingenua, como hemos dicho, pero tiene sus cositas muy interesantes, sobre todo en ese robot, la llegada del platillo, ¿no? La amenaza un poco recuerda a una película que ya trajimos aquí, que era la de... Verás, no me acuerdo el nombre, la de los 50, que era una trilogía, que era las británicas que trajimos, así que hicimos un... ¡Quatermass! Exacto, Quatermass, no me salía el nombre. Recuerdo un poco a Quatermass en el planteamiento inicial. Y nada, no sé qué os parecerá. Yo sé que se puede atacar bastante, pero a mí es una película que también la tengo con mucha nostalgia. Era Quatermass. Con ese. Venga, por ejemplo, Loren. No, nada, así rápidamente decir que una pequeña joyita, ¿no?, de la ciencia ficción. Es verdad que ha pasado, bueno, digamos que el tiempo le pasa un poco factura, pero su mensaje sigue siendo vigente, ¿no? El mensaje sigue, se mantiene ahí y sí que está bastante bien. A mí también me gusta mucho la relación que tiene el protagonista, ¿no?, el extraterrestre con el niño y la madre, sobre todo también con la parte del científico. Esa parte está realmente divertida en la película, está muy bien hecha y es bastante amena. Y luego el personaje de Gore, yo creo que es un auténtico icono, ¿no?, de la ciencia ficción. Yo creo que es uno de los robots más famosos y más característicos, ¿no?, que ha parido el cine. Y no sé, yo creo que es una de esas películas que sí es verdad que, bueno, es bastante ingenua, porque como he dicho, es una película hija de su época, pero tiene un mensaje bastante buen rollista, bastante positivo, y además tiene un buen guión, ¿no?, y tiene un buen ritmo, y es una película que se deja ver muy bien. No sé, yo se la recuerdo con mucho cariño esta película, y así que tampoco puedo decir nada malo. Es verdad que el robot se supone que está hecho de un material realmente resistente, y cuando anda se le ve que las corvas se le doblan, y que se ve que está hecho el traje con plástico malote, pero es lo que hemos dicho, ¿no? Esos pequeños efectos son casi virtudes, porque hay que saberlo apreciar. Y bueno, yo creo que es una película que, a su manera, un auténtico clásico de la ciencia ficción, y remarcar su gran banda sonora con el uso del theremin, que es esta musiquita tan característica y casi fantasmal que se puso tan de moda en los años 50, ¿no?, que le da esa personalidad a la película y que tiene un cariño increíble. Continúo, así es. Vale, pues entonces vamos a ir con... No, continúo yo, déjame hablar de la película. Pues dale caña. Venga, que yo... Nada, que voy a decir en 2 minutos que también que le tengo un gran cariño a esta peli, que me parece imprescindible dentro de los clásicos de ciencia ficción. Me parece que hay que verla sí o sí. Por supuesto, volvemos al mismo tema de que hay cosas que hoy en día igual te sacan del contexto. Pero no, queridos radioescuchas, tenéis que poner vuestra cabeza como si la estaríais viendo en esa época. Y así se disfruta un montón. Y bueno, tenemos a Klaatu, a Gord, y una escena que yo siempre recordaré para siempre. Y es cuando lo primero que hacemos, si viene un extraterrestre aquí, es dispararle. Eso sí. Es inevitable que la raza humana a veces digas, ¿cómo no nos vamos a extinguir si somos gilipollas? Muy grande. Pues si quieres acabar con algo más, Antonio. No, yo lo que me han ayudado bastante a convencer a la gente para verla, lo cual no está mal. Hay que avisar un poco eso, que quizá le haya pasado demasiado el tiempo, pero bueno, como dice, es que tiene momentos realmente interesantes para recordar o para encajarla con los homenajes actuales, porque ese robot es que da mucho juego y ha trascendido mucho en la historia del cine. Y poco más, son muchas pelis, creo que se irán más a por las otras que hemos comentado. Pues este, si no estoy equivocado, es el Bender del cine clásico. Así que vamos a continuar con la de precisamente Luis, Cuando los mundos chocan. Me voy a por la controvertida Cuando los mundos chocan. Digo controvertida porque sé que a Antonio esta no le hace mucha gracia, no, pero bien. Bueno, yo hay cosas de esta película que también las pongo a parir mucho. Todo el tema, digamos, católico y tal que tiene trasfondo, pues para mí es inaguantable. Pero sí que es verdad que aquí mi nostalgia es la que me hace acercarme a ella. ¿Por qué? Porque esta película, pues por lo que sea, cuando la vi de chaval me gustó un montonazo. La idea de que viniese un mundo contra, o sea, un planeta contra la Tierra para chocarse y tal, me pareció fascinante. Y de chaval, pues te lo crees todo y te lo pasas en grande con todo, y a mí esta película pues le tengo un cariñazo tremendo. Quiere decir que la historia es más o menos eso que he dicho yo, ¿no? En el tema de que se enteran los científicos de que viene un gran asteroide al que va adosado un planeta y que van a venir pues a chocar contra la Tierra y tal. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De los últimos días de la raza humana, de cómo fabrican un arca de Noé, a la hora de la verdad, que es una nave que con la que intentarán agarrarse al último clavo ardiendo, que es intentar establecer una colonia en el planeta Shira, que así es como se llama el planeta que bueno, si antes he dicho que había cosas cogidas por los pelos en Viaje Alucinante, aquí ya tienes que fliparlo mucho, ¿no?, para tragarte las cosas. Pero bueno, ciencia ficción, queridos amigos, a la verdad, pues yo que sé, hay ciencia pero hay mucha ficción. Hay que decir que el productor era George Pal, uno de esos magos de la ciencia ficción, de la fantasía, del cine fantástico que yo creo que todos deberíamos adorar. Yo adoro la otra, la Guerra a los Mundos, aunque Antonio sé que tampoco. Antonio, algún día te voy a matar, lo sabes, ¿no? No ha tenido una buena adaptación esa novela nunca. Bueno, eso habría mucho que discutir. Sí, pues, a mí la Spielberg también me gusta, así que... Madre mía. Me gustan los dos. Por eso lo digo. Y bueno, pues la película esta es hija de su tiempo, es muy de los 50, de estos de 1951. Está rodada en color, cosa que otras películas que hemos hablado aquí, que son posteriores, por ejemplo, están rodadas en blanco y negro. Aquí me gusta mucho todo el tema de lo que es organizar las cosas para hacer la nave, para tal, pero luego me tira mucho para atrás. Hoy en día, el tema católico, el tema de las parejitas, que todo no sé qué, que los que van en la nave son todos guapos, bonitos y flaquitos y no sé qué, y dices, entonces, ¿qué pasa? ¿Yo no puedo ir o qué en la nave? Pues no, yo no podría ir, para empezar, porque se me pasaría el peso. Pero bueno, no sé, para mí, yo es que le tengo mucho cariño, sé que a veces la objetividad a los que nos gusta el cine se nos pierde. Con esta película a mí se me pierde, pero digáis lo que digáis algunos, Antonio, te lo vuelvo a recalcar, me seguirá gustando. Pues venga, Antonio, dale caña. Quizá Luis ha dado en el clavo, ¿no? Yo es que esta película la vi bastante más mayor. Entonces, a mí es una película que me resulta artificial. Creo que como todas las películas de su director, de Rudolf Matej, que no es un director que a mí no me llega ni siquiera los clásicos, ¿no? Porque quizá la única que tenga buena es Marcado a Fuego y esa es un western. O sea que realmente no le veo habilidad para la ciencia ficción. Es que esta película, su pseudo intelectualismo religioso es horrible. O sea, te intenta vender una especie de idea que suena chufa, ¿no? O sea, es lo que dice Luis con el tema de la perfección. Es incluso reaccionaria. Esta película puede levantar a, si no fuera porque no es tan importante y es de serie B y tal, pero tiene ideas que llegan a ser cuando menos curiosas, ¿no? De decir, madre mía, cómo tenían la cabeza algunos, ¿no? Es muy nazi. La nave no hay más que de raza blanca. Por eso la veo, y entre que me suena artificial y que su mensaje es totalmente deplorable, yo no le veo demasiado, no le tengo ningún cariño a esta película. Voy a mandar a un velociraptor para que te mate. Sí, puede ser, ¿no? No todas nos tienen por qué gustar, pero precisamente cuando Luis la trajo dije, ¿en serio? Luego, él ha dado una cosa a la clave que me ha hecho también reaccionar. Yo es que esta película no la vi de niño. Si la hubiera visto de niño, quizá hubiera pasado por alto todo eso, me hubiera dado igual y ahora le tendría otro cariño especial. Pero decirle a los oyentes que no la hayan visto y que se vayan a poner a verla, que cuidadito con ella, que esta película tiene tela y además es en color, ¿no? Sí, es verdad. O yo la vi coloreada o es en color. Es en color, pues volvemos a lo mismo. Vais a ver el color, porque yo pensaba que había visto una copia coloreada, así que imaginaos el color que tiene. A ver, en aquella época el color era el sí, que sí. Había, no, sí, ya te digo, por eso he preguntado, porque pensaba que me la habían coloreado como hacían antes en televisión. En colorama, ¿no? Sí, el colorama ese raro, y ahora que me decís que es en color, si ese es su color, pero evidentemente no la estoy criticando por eso, pero que se puede hacer un poco durilla de ver, ¿eh? O sea que aviso a navegantes. Venga, Loren. No, nada, yo así rápido, porque ahora esas películas que no, que hace muchísimo tiempo que no las revisito, pero es verdad que lo que se te queda en la película es ese mensaje un poco fascista y de que te mete. Y bueno, alguna escenilla así un poco a los cines catastróficos también que tienen, que bueno, que ha visto hoy ya también dan un poquillo de repelús. Casi recuerdo con más cariño y con más nostalgia el guiño que le hacen a los Simpsons en esta película, que también lo tiene muy bueno, ¿no? Y también el episodio en el que se ve a Homer con Lisa en la nave y todo, está sacado de la película esta, pero si queréis pasamos, porque ya os digo, es una película que hace muchísimo tiempo que no revisiono, y es una película como han dicho los compañeros, Luis y Antonio, ¿no? Que tiene cierta polémica porque, hombre, vista hoy día con un pensamiento tan liberal, la verdad que yo no sé en qué estarían pensando, pero joder, meter ahí todos esbeltos, ¿no? Ninguno gordo, ni nadie así con gafas, todos muy guapos, muy guapas, con buen cuerpo. Y blancos, todos blancos. Es cierto. Todos blancos, y hay que salvar a las obras de arte antes que a las personas. No sé. Esto es una película bastante que da mucho que pensar, la verdad. Un blockbuster a los estilos Ronald Emmerich de la época, ¿no? Sí, más sí. O menos ahí con sus catástrofes, con sus alienígenas, bueno, alienígenas, que digo, con sus naves espaciales, ahí los cohetes, que si tal. Pero eso me ha gustado, porque el inútil de Roland Emmerich podía haberla firmado. ¿Sí? ¡Joder, macho! Acaba de decir, ya como un poquito como conclusión, que la película tiene tres o cuatro escenas que no están nada mal en cuanto a la recreación. Por ejemplo, se ve Nueva York como está siendo inundada y tal. Sí, 1951. Eso es. Uh-huh. Vale, es cutrecillo, pero 1951, eso tuvo que hacer muchos pelillos de punta, ¿eh? A los eso es, eso es lo que estaba pensando yo al hablar de Roland Emmerich, que es que cada vez que abre la boca este cabrón, muere un triceratops. Vamos a continuar, chicos. Vamos a ir con la última de Loren, que es La mujer y el monstruo. exactamente, o el monstruo de la Laguna Negra, ¿no? Porque esta película se puede llamar de las dos maneras. A mí esta película ya realmente me tiene enamorado desde que la vi. También forma parte de los monstruos de la Universal. Digamos que puede ser tanto una película de terror como de ciencia ficción, ¿no? Bebe tanto, tú la buscas en IMDb en qué sitio y entras sí. en los dos géneros, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Y bueno, volvemos a decir que bueno, otra película que traemos del mítico Jack Arnold, ¿no? Que este director daba mucho de sí en aquella época. Una película del 54 también, glorioso blanco y negro, que le sienta realmente bien. Yo creo que es una de sus de las cosas que le hacen realmente entrañable esta película. La historia es bastante simple, bastante sencilla, muy de serie B, como es la propia película en sí, ¿no? Una expedición científica que encuentra en una excavación un fósil donde se ve una especie de mano de un ser monstruoso, bueno, y así comienza esa exploración por el Amazonas, ¿no? En busca del mismo, y bueno, lo que no sabe es que se encontrarán este terrorífico ser que le dará su más y sus menos, ¿no? Sobre todo a la bella Kay Lauren, que la verdad que está muy bien en esta película. Destacada por encima de todo la ambientación que tiene la película, que a mí personalmente me encanta. Me encanta la parte esa del pantano turbio de en mitad del Amazonas, creo que está muy bien conseguido, y sobre todo la escena acuática creo que tienen una fuerza visual y una belleza, recuerdo sin ir más lejos una en concreto, en la que se ve la chica protagonista con su bañador blanco, bueno blanco, me lo pegan blanco y negro, me tú vas a ver, ¿no? es blanco, se ve ahí la chica nadando y se ve justamente por debajo de ella el monstruo, sí. que la va mirando boca arriba mientras nada. Tiene una imagen entre terrorífica y una belleza visual esa escena que joder, la verdad que para una película tan antigua se queda en el subconsciente, ¿no? Eso. Y luego también momentos, ¿no? Que también marcaron, por ejemplo, la propia Spielberg, que yo creo que usó muchos momentos de esta película en su mítica Tiburón, ¿no? Hay una escena en la que el bicho casi roza a la chica las piernas, ¿no? Uh-huh. Se da cuenta de que algo la ha tocado, y eso es algo que vemos en el principio de la película de Spielberg. Yo creo que no deja de ser una película en plan La Bella la Bestia o de Monstruo Incomprendido. Y, el monstruo es bastante putrecillo, tiene casi la cremallera por ahí. No te engañes, esto es un Frankenstein de la laguna, si es que anda hasta sí, igual. Sí, es un poco eso, el Monstruo Incomprendido. ¿No? Es un poco así, pero la verdad que tiene su encanto. Yo la verdad, de hecho, que sí que en su momento se estrenó en 3D, que también habría que haber el 3D de la época. Pero bueno, yo ya digo, a mí el monstruo que digo, y luego también decir que cuando vemos las películas tan americanas hoy día, donde los chavales están viendo películas, muchas en el televisor, sean películas clásicas de ciencia ficción, esta película es bastante recurrente, ¿no? En la escena esa, en la que se ve justamente saliendo del agua, no con las manos así hacia adelante. Yo creo que es una película que a su manera es un auténtico icono, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo, realmente. Ya, a ver, el monstruo es pura nostalgia, sinceramente. Y venga, Antonio, dale caña. No, a esta no le puedo dar caña porque a este sí que le tengo un cariño tremendo. Me ha quitado lo de Tiburón, Lore, pero es que es una cosa declarada por Spielberg. Es decir, es que él tiene un... La referencia era precisamente eso, crear un monstruo, convertirlo en pasarlo más hacia el terror, ¿no? También que tuviera el espíritu de aventura, que aquí está, porque no olvidemos que la película también está en el Amazonas, es decir, que tiene también su... El explorador y tiene un poco todo, ¿no? De ese misterio, pero lo que más interesa es lo turbio que llega a ponerse ese pantano, ¿no? O esa laguna, como lo que era, o lo que sea, ¿no? Pero es que realmente la atmósfera llega al espectador, y es la habilidad de Jack Arnold tras la cámara, que como hemos dicho antes, cuando había que hacer una película así, se recurría a él porque tenía la habilidad de, con un presupuesto que entendemos que es muy bajo, realmente que crear imágenes para la posteridad, ¿no? Y es que este es un clasicazo, y creo que es el último monstruo de la Universal, si no recuerdo mal, o al menos el último relevante, ¿no? Porque ya a partir de aquí, los 60 ya es la Hammer la que toma el relevo, o a finales de los 50, y esto supone el fin de una época gloriosa para el cine de terror, ¿no? Porque también, como has dicho muy bien, entra dentro de esa categoría, así que es un clásico y yo la recomiendo mucho. Yo es que esta sí que dura hora y 10 minutos o una cosa así, si no recuerdo mal, no llega ni a hora y 20, o sea que es muy muy recomendable, a mí me gusta mucho. Luis. Bueno, es una película, yo recuerdo perfectamente. Hace tiempo que no la veo, no me ha dado tiempo a revisarla. Fíjate que cuando lo dijo Loren dije, a ver si me da tiempo, y como excusa me la vuelvo a ver, porque me acuerdo que me gustó muchísimo la criatura. Es verdad lo que dice Antonio, que cierra el ciclo de lo que eran los Universal Monsters, que se ha dicho siempre, estos clásicos con Drácula y Lugosi, Karloff y demás. Y bueno, que es una, yo creo que es una película que fíjate, hemos dicho de otras que pierden un poco de vigencia y tal, está con algunas cosas, no pierde tanto y está muy bien. Además, tenía muy curioso en las secuelas, que no sé si las habéis visto, sí. las secuelas intentaban humanizar un poco a la criatura, que la metían entre nosotros y hacían cosas. Es que hace tiempo que lo vi, pero me pareció súper curioso que le daban una vuelta de tuerca a coger al monstruo e intentar humanizarlo, algo que no se había hecho mucho, ¿no? Y yo creo que la Universal tuvo unos años fantásticos para los amantes del cine fantástico, que bueno, hoy en día siguen manteniendo una vigencia importante, ¿no? Si te gusta este tema. Es verdad, ves el Drácula de Lugosi y le ves muchísimos fallos, ves La Mujer y el Monstruo y se los ves, pero tienen una magia que ya quisieran muchas pelis hoy en día. Para mí, grandiosa e imprescindible. Yo creo que lo único que ha conseguido humanizar a un monstruo fue Mel Brooks en El Jovencito Frankenstein. Eso sí que es humanizar a un monstruo en un escenario. Un película. Eso es un película, sí, señor. Grande. Se tiene que pasar por la guarida algún día. La única buena de Mel Brooks. ¡Que te calles ya, hombre! Otro tincelazo muerto. Siempre su puntillita. Mira que todo iba bien hasta que abierto la boca, ¿eh? Venga, Loren, acaba tu exposición sobre el monstruo de la laguna. Nada, como han hecho los compañeros, una pequeña maravilla. Y ya solo digo eso, que solo por la escena acuática, que habrá que decir que rodar esa escena en los años 50 tampoco deberían ser nada fáciles, pero tienen una belleza, ¿no? Casi entre turbia y muy mágica, ¿no? Me encanta mucho esa, como digo, esa escena que se me ha quedado a fuego, ¿no? La chica nadando y el monstruo justamente debajo, también nadando boca arriba mientras la mira, entre terrorífica y bastante romántica, que joder, solo por esa escena sí que merece mucho para esta película. Y decir que, por ejemplo, que para esa escena, pues contaron con un especialista olímpico, ¿no? Porque claro, lógicamente, entre que el bichejo, el traje era bastante acartonado y ponerte a nadar con un traje así de estos cutres, pues tenía que ser bastante complicado. Pero como digo, son de esas películas que de sus defectos se pueden sacar incluso virtudes. Tiene un encanto y una magia muy especial y bueno, sin ir más lejos, yo creo que es todo un clásico. Pues vamos a ir con la siguiente que la traigo yo, que no es la primera vez que la traigo, pero me gusta, ¿qué le voy a hacer? Es El Planeta Prohibido de Fred Wilcox, con un jovencísimo Leslie Nielsen, Walter Pigeon y Anne Francis, y nos cuenta cómo la nave JJ Abrams, tripulada por Terry Cora, se dirige hacia el planeta Altair 4. Van en busca de otra expedición anterior que está perdida en este planeta, y bueno, al llegar se encuentran que solamente ha quedado vivo un tal Dr. Morbius, que estaba dentro de la expedición, y nos cuenta el Dr. Morbius que hay una especie de entes en este planeta, o una especie de fuerza o algo por el estilo. Perdón. Vale, Darth Vader ha pasado por aquí. Pues como decía, Morbius nos cuenta que hay alguna especie de entidad en el planeta que mata a la gente codiciosa o a los seres codiciosos que se acercan a ella, y que bueno, pues empieza a ver Leslie Nielsen, porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, creo que es el comandante Adams o algo así por el estilo, les enseña toda la tecnología que tiene por allí de esos seres que antaño vivían y que perecieron de un día para otro. Nos presentan a Robbie, que es el robot más famoso de la época. Estábamos hablando de una película del 56, que es en color, 2 años más tarde que la anterior que nos ha traído Loren, y ya es en color otra vez. Y nada, pues empiezan a tener unos tiros y aflojas. Por en medio tenemos a un cocinero borracho, que aquí también viene, yo creo que un guiño de Futurama sobre Bender, cocinero con el Robbie, que el Robbie le crea pues un montón de whisky muy suave, como dice él, pero a la vez muy potente en grados. Y de repente, pues también ahí está la hija de este doctor Morbius, que se presenta simplemente como chica de postureo que no conoce a los seres humanos y se la utiliza de manera, pues, con experimentos esa parte de la película es demasiado machista de la época, ¿no? Hasta Leslie Nielsen tiene una escena asquerosa, pero bueno, quitando todo eso por medio, se podría ver bastante bien, porque esta sí que es súper entretenida, pese a que los efectos son de la época, son mucho más nostálgicos que los del viaje alucinante, no te sacan tanto de la historia. Tenemos aquí la animación por rotoscopio, tenemos miniaturas, tenemos robots, tenemos de todo, ¿no? Esta película a mí me fascina. Y nada, simplemente contar al final que son atacados esta nueva tripulación por este ente, que la verdad tiene un momentazo tremendo que se llega a ver este ente, porque al principio es invisible, que es como un mono gigante que intenta atacarles, que tiene un momento ahí en plan phasers disparando a la nada, y de repente se ve la escena esta y me parece una de las escenas míticas de esta película, ¿no? A mí me encanta, ¿qué os voy a decir? No sé qué opináis vosotros. Venga, Antonio, dale tú. Bueno, yo, que nadie dude que Bender, la borrachera de Bender viene de esta película. Está clarísimo. Es decir, más claro imposible, vamos. O sea, si volvemos a lo mismo de antes, si sois fanático de Futurama, no la dejéis pasar porque os vais a reír con esa parte segurísimo. Y luego que casi prácticamente películas como Alien o La Guerra de las Galaxias, ya no hablo de las películas, hablo de sus directores, siempre han mencionado Planeta Prohibido como una referencia. Y es porque, evidentemente, este clásico... que de las de color es la que posiblemente se conserva bastante mejor. A mí me parece que tiene mejor aspecto de lo que, sí, de, que las otras, ¿eh? O sea, yo creo que sí que un tratamiento del color más, más adecuado. Y a mí es una película que me fascina. Me fascina porque si antes decíamos lo de los planetas chocan, que su discurso sonaba chufa, aquí el discurso pseudo-intelectual sí que me llega. O sea, aquí hay algo, algo escondido en ella, algo macabro y extraño que transita en la película que es realmente convincente. Lo digo porque no quiero reventar mucho sobre el argumento o sobre cómo termina y tal, o cómo va desarrollándose, pero si la veis yo creo que sí que os va, sí que os va a interesar, porque como digo, es de esas películas mágicas que encontraron un punto que quizá incluso ni pretendía, pero lo alcanzó. Sí, lo no, alcanzó, habla de muchas cosas, habla de la codicia, del poder, sí. De todo, ¿no? De... Sí, toca muchos temas y con mucha habilidad, y sí. No sé si es cosa del azar, vamos a pensar que no, que es que realmente le salió, porque no es un director tampoco que se pueda caracterizar por, o sea, Fred Wilco, bueno, pues tiene esta película y tendrá más, pero realmente yo así a bote pronto no caigo, o sea que siendo el director menos conocido de los que hemos traído, resulta que encontró un punto de equilibrio realmente convincente en esta película, y yo creo que los temas que trata, los trata bien y los trata con mucho sentido, y es una película que trasciende en el tiempo y se queda bastante en la retina. A mí me parece una auténtica maravilla, yo casi diría que es una obra maestra, ¿eh? Sí, quizá porque muchas veces no queremos elevar a ese nivel a las películas de serie B, pero ojito con esta, que su influencia es brutal y hasta que la veáis no vais a comprender a qué nos referimos. Dos cositas, este director es el director de las de Lassie, de las películas de Lassie. Con eso lo he dicho todo. Y otra cosa, yo porque creo... Porque no las hemos traído. ¿Qué nos has traído así, eh? Me traído esa mierda. Y luego deciros que yo creo que incluso Michael Crichton le hace un homenaje en Esfera, porque también habla de la utilización de la tecnología, de si estamos preparados para utilizar tal o cual tecnología o... Pero si es que son todas, desde la más frívola a la más desarrollada. De esta película tú la puedes llevar a cualquier película moderna. Es cierto. Vamos a ver, Loren. Pues nada, yo creo que lo habéis dicho bastante bien. Este sí que es todo un clásico de, y un referente de este tipo de película. Y además que, como bien habéis dicho, aquí al color sí que le sienta realmente bien. Además que la película tuvo un presupuesto bastante bueno, ¿eh? Para hacer una película esta no era tampoco tan serie B como otra. Y eso se nota, ¿no? A su manera, ya incluso los decorados y todo está bastante bien. A mí algo que me encanta de esta película, fuera de la película en sí, es el póster promocional. Tanto es así que tengo un cuadro con el póster, porque a mí me parece fascinante ese póster, ¿eh? Estética pasada, un referente para los frikis sin duda, ¿no? Ahí es con el robot cogiendo a la chica, es una auténtica maravilla. Es que Robbie se convirtió en un, vamos, en el protagonista, se convirtió en un mito para aquella época. Sí, era un auténtico icono, ¿eh? Y la película, como habéis dicho, tiene un trasfondo que es difícil hablar de ella sin destriparlo, y lo dejamos para que lo descubráis, porque son de esas películas que no caen en saco roto y no te dejan indiferente. Además, toda la parte del científico. A mí lo que me echa un poquito es quizás más para atrás la película en algunos momentos de filtreo con la hija, ¿no? Para que la chica con la espalda más corta, ¿no? Cada vez salgo con la espalda más corta para provocar ese no, momento hasta ahí que, en el jardín con el ciervo y... Hasta que le echa la bronca a Leslie Nielsen, que ya es cuando se queda prenda de él, como diciendo, ay, si es que necesito un hombre duro en mi vida. Y se pone un vestido largo, o sea, es que es demencial. Pero bueno... Esa parte quizá la que se han podido quefler un poquito más, pero por lo general... un auténtico referente y de la que hemos ido sin duda también una de las más destacadas. Tuvo un presupuesto de $1.900.000, se supone. No sé de dónde ha sacado esto e-cartelera, pero aquí pone que tuvo este presupuesto. Me sorprende mucho. No es tanto, 2 millones, ¿eh? No, por eso digo que... No digo que no sea tanto, me parece mucho para la época, sinceramente. Mí, para una película del año 50 es mucho dinero, ¿eh? Me parece mucho. Luis, para acabar... Pues estamos ante uno de los títulos, yo creo, imprescindibles de Incual hasta del cine. Y que, por ejemplo, nos trajo a Robbie the Robot, que es reconocible por cualquier amante del fantástico, ¿no? Y una historia realmente original ahí en ese planeta con este científico, el Dr. Morbius, creo que era, ¿no? Uh-huh. Y para mí, muy guay. O sea, una peli que, fíjate que lo ha dicho Antonio, casi obra maestra. Pues creo que voy a coincidir con Antonio esta vez y me parece que sí. Que Planeta Prohibido además es imprescindible. Yo creo que imprescindible es la palabra. Esa estaba. ¿Sabías que Carpenter una vez le hablaron del tema de la serie B y dijo: si queréis ver una auténtica maravilla de serie B, poneos Planeta Prohibido? Pues ahora no lo recuerdo, pero seguramente lo diría. Sí, sí, o sea, él la tiene como referente, como diciendo: no, mi cine no, vosotros iros al cine de. O sea, poneos Planeta Prohibido, que esa es la buena. Y, o sea, que eso defiende, dice mucho a favor de ella también. ¿Qué vas a decir, Loren? Rápido. No, que para terminar, como curiosidad también, remarcar el tema de la música, porque es de los más abstractos que he escuchado en mi vida, ¿eh? Sí. El tema del sonido de esta película no te deja indiferente. Totalmente. Tiene una música bastante particular y es bastante también para destacar. Y bueno, y decir que hace un par de años escuché que James Cameron estaba interesado en hacer una versión nueva. Sí. Dios. Sí, sí, eso es cierto. Ay, Dios mío. Tengo que deciros que el color aquí estaba tratado con Metrocolor y deciros que me confundí a mezclar dos cosas. En la nave no se llama JJ Abrams, se llama Abrams, y el personaje principal era JJ Adams, ¿no? Siempre se ha hecho el chiste con JJ Abrams, o yo he leído muchas veces el chiste en Estados Unidos sobre esta película y sobre JJ Abrams, que es una curiosidad bastante. Ya me ha chocado rara a mí un poco eso, pero digo, pues es que no me acuerdo bien cómo se llamaba la nave. Entonces sí, sí, pero es la Abrams, ¿eh? Pero yo sí recordaba que era Abrams, sí, pero sí. No JJ. JJ es él. Es él, claro. Es el JJ Adams. Todo está relacionado, ¿eh? Sí, sí. Nos has dejado el culo torcido así. Pues vamos a dejar a Leslie Nielsen y a Robbie el robot y vamos a dejar ya todas estas películas de cine clásico porque nos tenemos que ir ya con lo que venga después, chicos. Muchas gracias por haber pasado por aquí, por haber traído tanto bueno y tanto junto, menos a Antonio Alcaide, que no sé si le llamaré más veces. Pero sí, hoy estoy en un programa en el que estoy entusiasmado. Pues menos mal, pues menos mal. Así que chicos, continuamos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, me lo dejo rápido que me tengo que marchar echando hostias. Anda a trabajar ya, Sier. Venga, hasta venga, luego. Chavo, Metrópoli. A tomar culo. Venga, chavales. Hasta luego. Venga, saludos. Hasta luego. Adiós. La cruzada por el cine mierder. El tufillo llega tan lejos que ni en el espacio tendrás escapatoria. Bienvenidos, señores oyentes atrevidos, señores y señoras, hombres y niños, mujeres y adultos y todo lo que se precie, a la cruzada por el cine mierder. Y estamos con nuestro gran y querido y adorado Fernando Blanco, que nos trae la mierda más grande del mundo. ¡Buenas! Aquí estamos, ¡sí! Vamos, estás pletórico, tienes todas las ganas de traer esta bafofia. Ya lo tenía ganas. Lo has anunciado en el foro, la gente casi lo sabe, pero ¿de qué hostias estamos hablando? Pues os traemos a Thor, el poderoso. ¡Sí! Madre mía, esta copia raruna de Conan, ¿verdad? Copia literal. Pero si es del mismo año, ¿cómo se puede decir que es una copia? Vamos a ver. Vamos a ver, el director Joe D'Amato, del cual hablaremos dentro de un ratito con un poquito más de calma, él mismo ha aceptado que hizo esta película, escribió el guión y la dirigió en 2 meses aprox, y lo ha admitido, es solamente para aprovechar el tirón de la película de Schwarzenegger del año 84, la de Schwarzenegger se estrenó en el 84 y tres meses después, no, cuatro creo, se rodó y se estrenó esta película. Y el tío vio, uy, qué bien, se está forrando, la escribió en no sé cuántos días y la rodó en un par de meses. ¡Hala, ahí la tenéis! ¿Estás seguro de toda esta historia? Sí. Ah, bueno, sí, porque te has equivocado en la fecha de Conan el Bárbaro, que fue en el 82, no en el 84. Ah, lo que sea, joder. Bueno, yo me acuerdo con el honor de Conan. No me hables, Conan es el auténtico. Vale. Digo, pero, y a Thor, bah, mola más y todo. Thor el poderoso. Tú me contaste que tuviste una experiencia de pequeño, ¿no? Porque la viste de pequeño esta película. Sí, la vi de pequeño, ya me pareció una mierda, pero he tenido que refrescarme la memoria recientemente y ahora tengo un mogollón de detalles que contaros, que es que son, o sea, que es en plan de, madre de Dios, qué mierda. ¿Pero cómo llegó a tu vida esta película de pequeño? ¿A través del videoclub o te la recomendaron? A través del videoclub Las Nieves, me acuerdo yo, que iba ahí de pequeñito. La pillamos y no, la veía en plan de no entretenida y tal, ahí yo, el mocarro ahí con mis 10 años, en plan de bueno, pues, pero ya me parecía mala, lo gracioso del asunto es que ya me parecía una mierda, pero lo clásico que no tienes mucho criterio y no hablas, pero en tu interior estás diciendo, esto es muy malo. El vestuario ya, todas las actuaciones, las pelucas, eso todo es tremendo. Vestuario, esa ropa de polipiel, buah, esto es, vamos. Bueno, para la gente que esté preguntándose, ¿pero Asier también ha visto la película? No, es que está en directo en YouTube completa. Buah, por si alguien tiene los bemoles de verla. Sí, sí, mira, cuando veas una de las visualizaciones es mía. Hombre, que tiene 800.000, esto es la hostia. Vale. Son 20 años, hombre. Continúa, a ver, que cuéntanos de qué va Thor el Poderoso, si tienes... Thor es la clásica película, la que llamaríamos ya una Conan Exploitation, aquel que básicamente la veda en sí la abrió Arnold Schwarzenegger con su gloriosa película. En el 82, digo, abrió la veda y entonces empezaron a surgir mogollón de pelis de ese estilo. Tenemos, por ejemplo, una que era, no sé si os acordaréis, de una que era de unos gemelos culturistas que también eran así bárbaros. ¿Los bárbaros? Era una puta mierda como un piano. Eso es horrible, horrible, mala. Eso mala. Por lo menos es mejor que esto. Es divertida, vamos, eso sí que es cine serie Z casposo, creo, pero divertido. Creo que de hecho, eso creo que era Yankee. ¿La de los bárbaros era americana? Creo que también era italiana, si no estoy equivocado. Pues fíjate, bueno, pues el género italiano, las explotaciones italianas eran la caspa de los años 80. Eso era casi más grande que la canon, pero bueno. ¿De qué va? En el clásico mundo de fantasía random que podía ser tanto la Tierra Media, Colarion o Andorra, cualquiera de esos, y lo de siempre, ahí empieza todo con una gran tormenta, donde al parecer esa tormenta anuncia que va a nacer el hijo de Thor. Tócate los cojones. Así, empezamos así, o sea, eso te lo meten ya ahí sin darte un besito ni nada, te la meten de golpe. ¡Plas! El hijo de Thor va a nacer. En otro punto de ese mundo maravilloso, está el malo al cual le informan de eso y bueno, se nota porque hay una gran tormenta que se oye continuamente el sonido del viento y se oye un mogollón de lobos aullar. He aquí el detalle, que entre todas las alimañas del campo que se oyen aullar, rugidos, se oye de fondo y un elefante. O sea, tú vas oyendo ahí lobos y pronto oyes un puto elefante de fondo, en plan de esto se les ha ido. Pero bueno, aparte que tenemos elefantes en bosques de pinos, aparentemente, aunque no se ven nunca, pero ahí te dan a entender que es un mundo de fantasía, porque tenemos elefantes en el pino mediterráneo, viviendo no sé qué comería. Pero bueno, el caso es que se le dicen, van a hacer el hijo de Thor, vamos a impedirlo. Al fin y al cabo, todas las películas, desde que empezó Conan, todas las películas siempre empiezan con los malos, con los buenos de niños, y un grupo de gente a caballo que les masacra a la aldea. Esto siempre es igual, pase lo que pase. Con la de Thor, no solo pasa una vez, pasa dos. Cuando es un niño, pero que se lleva al bebé antes de que lleguen a su aldea, y lo dan en adopción a otra aldea. Bien, el chaval crece, y cuando es adulto, vuelve a pasar. O sea, es en plan, si en Conan pasa, nosotros lo hacemos dos veces, porque somos mejores. El caso es que a mí me hace mucha gracia los personajes porque el malo, o sea, viendo que la sistemática es la puta misma sistemática de Conan, el malo también es negro. O sea, lo que no cogemos a James Earl Jones, en plan que era un atlante, que quieras que no le pones que es otro tipo de etnia. Es un negro, pero con el pelo lacio, los ojos azules, una raza en extinción. Joder. Coño, es verdad, lo era así, era de Conan. Sí, sí, sí, sí. Aquí no, aquí tenemos un negro con así gordaco, con barba, que con pintura de ojos dorada, lo que digo yo, que está aún afeitado y en una peluca para parecer una drag queen, porque esto es así. Que si aquí los estigios, la de Conan, adoraban a las serpientes, aquí algo más chungo, aquí adoraban a las arañas, que dan mucho repeluco. Total, el tío ahí tiene sus legiones de malos, los jinetes negros, que vienen a ser siempre los mismos 12 tipos. Nunca se ve a más de 6 tíos en plano. Bueno, creo que hay un momento que se les va el presupuesto y sacan a 10. Pero vamos, ahí tienes el número de extras. El caso es que a Thor, mientras, en la alegre campiña, digamos que italiana, está en su poblado de mierda y resulta que en su familia adoptiva, desde que era un bebé, pues tiene un... No, tiene su hermana. El tío ya así le mola a su hermana. No sabe que no es su hermana. Así que estrictamente le mola a su hermana. O sea, los labriegos del campo estarían orgullosísimos de ello. Tuvo que elegir o cabras o tu hermana. Bueno, al menos mi hermana tiene tetas. Arriba. El caso es que le pide permiso a su padre para casarse con su hermana. El padre le mira un poco raro, pero luego cae que no pasa nada, hijo, que eres adoptado. Ah, bien, estupendo. Es una buena forma de enterarme. Así, en mitad de la boda irrumpen los jinetes negros cuando se entran por segunda vez que el hijo de Thor sigue vivo. Se cargan a todo hijo de vecino y solo queda él y su osezno. Vamos a hablar del osezno. Efectivamente, hay un osezno toda la película. El tío, tremendo, como regalo a su hermana, le regala un puto oso pequeño. Este oso es de verdad, o sea, un osezno de verdad, no es un muñeco. Y digo yo, esto es una auténtica irresponsabilidad. ¿A ti te parece bien, te parece prudente regalarle un oso a una tía que es más que obvio que no tiene las instalaciones pertinentes para mantener a un oso negro que seguramente pese sus 150 kilos cuando sea mayor? Eso es una irresponsabilidad. Me parece a mí que la PETA se iba a cabrear mogollón con esta película. Pobre oso, pobre oso, por cierto. Luego, ¿qué pasa? ¿Luego qué pasa? Luego ese oso crece, se le va la olla en la aldea, le arranca la pierna a un niño y ¿de quién es la culpa? Del gobierno. Claro. Seguro. Y yo me quejaría más por los pelucones, ¿eh? Es que cada vez que lo estoy viendo es que es más terrible. Oh, bueno, sí, perdona por lo... Pero tiene gracia que el mal no tenga pelucas, visto que es calvo como una puta bola. Eso sí es verdad. Y que no me digas si no tiene cara de drag queen. Totalmente. Pues el malo, de hecho, pasa sus días sin contemplación en el patio de fuera de su gigantesca fortaleza. También tiene toda la pinta de haber sido un antiguo teatro romano, pero no os imaginéis teatro grande, imaginaos simplemente unas gradas que están ahí llenas de maleza. Seguro que eran las ruinas de algo y las han aprovechado. El tío está todo el puto día sentado jugando con sus arañitas, no hace otra puta cosa. Total, lo de siempre, asaltan la aldea, no sé qué, y todo el mundo muere y se llevan a la mujer de Thor, porque palabras textuales, no, el del malo, no matéis a la mujer que será para mí, o sea, le quiere meter salchichón ibérico. Joder. Así, sin más, se la llevan y a Thor, lo de siempre, emprende su viaje, esto es una road movie, efectos, pero andando. Emprende su viaje para encontrarla y de paso matar al malo, porque al parecer le han dicho así de pasada que es su destino porque es el hijo de Thor. El mismo día más o menos te enteras que eres adoptado y que eres el hijo de Thor. Así, con dos cojones, me parece a mí que eso es una forma Que mejor, ¿no? Yo creo que el tío debería pagar en plan de, oye, esto es demasiada información, por favor, decídmelo un poco más segmentado, así. No, yo creo que es lo mejor, ya que eres adoptado, que te den esa buena noticia, es el hijo de Thor. Bueno, está bien. ¿Voy a tener un martillo y tal? No, no vas a tener una mierda. No, y no vas tienes. A tener una peluca. Ni puta idea de luchar, además tienes, fíjate. Sí, sí. Bueno, la película esta no tiene prácticamente ni gota de sangre. Bueno, de hecho, creo que tiene ni gota de sangre. Que es lo que se pide en cualquier película de espada y brujería. Se piden dos cosas que son, vamos, que esto es básico. Se piden dos cosas: sangre y tetas. Bien, no tenemos ni sangre ni tetas. Lo cual no deja de ser irónico, porque su director, Joe D'Amato, que bueno, hizo estas películas, las escribió y tal, bajo seudónimo con apellido americano, para darse un poco más de bombo y platillo y todo eso. Joe D'Amato era director de cine porno, hizo no sé cuántas películas normales, pero mogollón de pelis porno. Yo me acuerdo de él, porque así con mis 14, 15, 16 años, me acuerdo que en Madrid teníamos el Canal 7 Televisión, una cadena tremendamente autonómica que ponía sus películas guarras los viernes por la noche, y era nuestro salvapajas de los 15 años. Esto es así. La cual no deja de ser gracioso que en esta película no tengan ni media teta, ni media escena de sexo, porque en todas las películas de Joe D'Amato a todas las actrices les dejaban el culo como el túnel del antiguo, te lo digo así. Pues no entiendo nada yo, esto es... ¿Y cómo se llamaba en Estados Unidos? ¿Qué pseudónimo se puso? ¿O es ya difícil de encontrar? No, si lo verás, se me ha olvidado, pero lo tendrás en los propios letreros de Thor que estás viendo, el Directed By. El Directed By, a ver, voy a buscarlo. Busca, como dice mi padre, el Directed By, busca eso. A ver si aparece Gerlens Arlo, Miles O'Keefe... Ese apellido seguro que ese apellido medio turco, medio egipcio, seguro que es el malo. Actor de Fighting Eagle. Sí. Uf. A ver, de todos modos, ¿tenías algo más para contarnos sobre Ator mientras yo busco el nombre Ator, en inglés? Como en toda buena película de espada y brujería, tienes que tener, siempre ocurre, tienes que tener una tía que vaya contigo y si sabe manejar una espada, mejor. En este caso, cogen una tía que, bueno, la chavala, la verdad es que no tiene tetas, pero está terriblemente empotrable. Está bien para la época y para ser una película italiana, da gusto ver que los sobacos al menos se los depilaban. El caso, ¿esa tía qué es? Esa tía vive en un... aquí te meten también ahí con calzador un poblado de Amazonas, que es lo que llamo yo Villabollo. El caso es que en Villabollo, de vez en cuando trincan un hombre para cepillárselo y a ver si les da más guerreras. O sea, básicamente, luego al hombre lo tiran a la basura y fuera. Angelitas, no saben lo que se perdían. El caso que, bueno, ahí le cae bien a la amazona que le asignan para follarse, esto es así, que naturalmente no la toca, o sea, el tío gilipollas, ¿no? En plan de, bueno, además la tía que está de pelotas, y ya, bueno, pues ya sabes, son órdenes de la reina, la tía sí, ¿eh? Habrá que hacer algo, la tía riéndose, en plan de, te voy a liberar, pero vamos a echar un kiki. No, que es que tengo que rescatar a mi hermana, que no es mi hermana, que es mi prometida. Tú eres gilipollas, Ator, tú eres gilipollas. Que le has puesto la mano encima y te aseguro lo que digo yo. ¿Y tú qué te crees que estará haciendo el malo Niga, con tu hermana ahora mismo? O sea, ¿tú qué crees? Que la tendrá ahí para que le limpie el suelo. Sí, ya, mis cojones. O sea, la tendrá la tía con un bob que flipas. Y si alguien quiere saber lo que es un bob, que lo mire en internet. Limpiando el suelo, claro que lo va a tener. Creo que si estoy equivocado, porque no viene como directed by, viene escrita y dirigida por David Hills. Era este. Ah, sí, mierda, era. Pues eso. Pues David Hills, ese es Joe D'Amato, eso lo puedes ver hasta en Wikipedia y te sale. Seudónimo de Joe D'Amato. Joe D'Amato era David Hills, tiene doble personalidad. Sí, sí, en una la revienta y en otras hace películas de parte. Pero, por cierto, si alguien quiere saber lo que es hacer un bob a alguien, tú imagínate el culo de la chica o del hombre y escribes una B en una nalga y otra B en la otra. Eso es un bob, ¿verdad? Hacerle un bob. Joder, macho. Qué bestia eres a veces. No, coño, es que estoy de buen humor, no sé por qué. La mañana que está siendo propicia, ¿verdad? Sí, sí, total. El caso es que la película, vamos, tiene ahí momentos súper surrealistas de tenemos que ir, o sea, al final sale una araña gigante que al menos sale un monstruo de una puta vez, que no es el monstruo entero del todo, de hecho, se ve solamente asomar unas patas de una puerta, así de duro, y Ator se enfrenta al monstruo con su espada y su escudo de espejo, que es un puto espejo, literal. No, y de hecho el escudo cambia. Hay un momento que es un escudo que está bruñido y en otras es un espejo, y se nota a kilómetros. Y se empieza lo de siempre, hacer espadazos a la araña, utilizando el recurso más barato de las películas de lucha, que es, no hagas una coreografía, tú pon la cámara y tú le das golpes a la cámara. Escuchaba mucho las películas de Bruce Lee, que siempre se acaban de vez en cuando el combate y dicen a Bruce Lee mirando a la cámara, dando pataditas contra la lente. Sí, es el recurso más barato que hay, te ahorras coreografía y te ahorras mogollón. Uh-huh. El épico combate de la araña es así de forma íntegra. Luego lo de siempre, todo va bien, todo magnífico. La tía, a ver, como actor, ¿no? Es un tío hiperdecente, no puede tener a su amazona rubiaca petable y a la vez a su hermana, la sosa morena, que no sabrá ni lo que es el misionero. Así que se muere la rubiaca. Como no, tenemos aquí otro pequeño plagio, perdón, homenaje a Conan. La rubia muere. Y se queda y se va feliz y contento con su osito y con su ya posiblemente tremendamente violada mujer. Y todo acaba magnífico, en plan de, bueno, supongo que habrán eliminado la escena en que pregunta, ¿y qué ha sido de la aldea? Ahora te lo explico. Y eso, o sea, aquí tenemos una película que es un despropósito, pero como digo yo, es muy apta para ver de colegas borrachos. De esta manera, ese momento de la película que estoy viendo que se intenta trincar a una galaza, ¿no? O a una morenaza, y la rubia esta amazona y se la intenta cargar, es en plan una copia... Al momento bruja, sí, momento bruja de Conan, hostia, es una copia. Es copia. Caloma, aquí solamente se dedica a estar tumbado y no hacer nada. Sí, pero bueno, es está embrujado. Es porque la bruja le ha embrujado así. Llega la rubia que no soporta que nadie intente cubrir a su hombre, aunque ella no le ha cubierto en ningún momento, y sabotea. O sea, esto es lo de siempre. Tú estás con tu novia, te llega tu ex, te dice, sí, somos amigos, pero intenta sabotear. ¿Cuánto esto ingenio? Madre mía, cuánto ingenio. Pero la película es terrible, es terrible. Tú dime lo que ya has visto, si has visto una sola gota de sangre hasta ahora, al menos incluso en las armas. No, sangre cero. Evidentemente, nada. El malo drag queen, el osezno, que es lo que te digo yo, que esto es una auténtica irresponsabilidad tenerlo. O sea, si ya de por sí la gente abandona perritos, tú imagínate, hola, he abandonado un oso, me traía problemas en casa. Esto es así, tío. La película es eso, o sea, además la sistemática de la película es exactamente igual que la de Conan. Jinetes a caballo, momento bruja, momento rubia que sabe manejar espada, momento malo negro, bicho gigante, en este caso en lugar de serpiente gigante, tenemos una semiaraña gigante, ya sabes, semi, porque solo se ven cuatro patas y lo que parece ser una especie de cabeza. Eso es al final del todo, sí, os he hecho un spoiler, seguro que me vais a odiar por contaros el final de esta película que estabais deseando verla todos y cada uno de vosotros, pero he dicho el spoiler, te arañas al final. Dios, la lucha de Amazonas es horrorosa. Por favor, que alguien me arranque los ojos. Una polla, estoy seguro que falta un cubo de barro para que lo pasemos todos de puta. que no. Eso, pero tú lo has visto hace poco, ¿no? Sí, es patética, pero por eso digo, a mí no me parece violento. A mí yo quiero un cubo de barro y que siguen haciendo eso. Pero que está en el suelo. Encima hay momentos que parece que están dando en plan con la palma estirada ahí, en plan. Bueno, golpe de los 70. Sí. A ver, los artes marciales han evolucionado. En los 70 tenían que pegar como los ángeles de Charlie. ¿Sabes? Artes marciales, si estiras la palma de las manos, le das un cantazo en el cuello. Eso. Esos son artes marciales de los 70. Totalmente. Y luego hay un momento de la película también que se ponen a hacer danzas así en plan clásicas y digo, joder, macho. ¡Ah! Eso es la boda, porque sí, bueno, la boda al principio. Prometida, pero antes de que llegaran los jinetes negros por segunda vez, ya se había casado. Pero mira, ¿ves? Mira cómo el tío, que es obvio que ya se ha casado en su pueblo de mierda, pero va diciendo por ahí que no, rescato a mi prometida. O sea, el cabrón todavía va diciendo que no está casado, pues acaso puede mojar. Pero luego el tonto y no moja. Pero mira cómo le iba diciendo. No, mi prometida. Claro, hijo de puta, te has casado. Pero ¿quién ha desvirgado a tu mujer? ¿Tú? La drag queen con el salchichón. Debería haberse tirado a la Amazona rubiaca, aunque solo sea por despecho. Bueno, Fernando, yo creo que voy a necesitar ya que des tus conclusiones finales sobre este prodigio de la cinematografía italiana. Prodigio. Bueno, pues resulta que hay que en este prodigio, ¿cómo se llamaba? No sé qué, Hills. David Hills. Dirigió al menos, creo que tres películas más de Ator. La cuarta no estaba muy claro si al final era la tercera o con otra portada o qué coño era eso. Así no, hay cuatro, lo que pasa es que una de las terceras partes No oficial no está dirigida por él. Le quisieron robar el éxito, supongo. ¡Oh, hijos de puta! ¿Tú has visto? En el mundo del cine son unos buitres. Es que es tremendo, ¿eh? Pues hizo eso. Hubo tres películas más de Ator que nadie se enteró. Pero ¿sabes lo que más me jode? Que esto lo he leído. Que el grupo de Power Metal Rhapsody, querido por niños y mayores, sobre todo niños, a mí me gusta, a mí no me parece más Rhapsody, está bien, que son italianos, siempre sacan ahí todos sus temas ahí, rollo épico, rollo tal, ahí de espaditas. Creo que ellos dijeron en su momento que se inspiraron de pequeños viendo a Thor. ¿En serio? Esto lo he leído, o sea, me tuve que informando sobre la película en varias páginas web. En una, de hecho, el tío se lamentaba con manda cojones que Rhapsody admita que es que se inspiraron no viendo Conan, viendo a Thor. Claro, eran italianos, tío, lo que había en su puta época. No es cierto. O quizá 5 o 6 años más. Claro, les pilló a ellos de críos y que se vieron primero. Se vieron la de su país. Está claro que vamos viendo lo que nos tragamos en el país. Todos hemos visto también las películas de Esteso y Pajares, así que... Sí, Pajotes y Espeso. Es que, perdón, tiene Torbe una versión porno de Pajares y Esteso. Ah, no sabía. Sí, son Pajotes y Espeso. Madre mía. Torbe sale afeitado y se parece al Pajares, al Esteso es idéntico. Es idéntico, te recomiendo que te metas en Wikipedia y pongas, bueno, para Wikipedia no, en Google, pongas Pajotes y Espeso. No sé si tengo valor. No lo tengas, eso ya estoy yo para tragarme estas mierdas. Bueno, el resumen es que la de esta película, bueno, no deja de ser una cosa entretenida. Lo que pasa es que cuando ves el fondo que tiene esta película, que directamente Joe D'Amato admitió que hizo el plagio para sacar pasta, y luego ves todo el poco cuidado que tienen estas películas de exploitations, dices, coño, es verdad. Dices, la de los bárbaros al menos más o menos te reías. Pero estas películas son un deshonor, por decirlo así. Yo, sinceramente, cada día me vas teniendo peor resultado de tu enfermedad mental y me estás... No. Mira, ¿qué coño? Te voy a improvisar un chiste. Mira, papá, ¿puedo columpiar a la abuela? Espera, hijo, primero tenemos que averiguar quién la ha ahorcado. Uy. Anda, Fernando, vete a trabajar a matar gente que... ¿Qué es lo tuyo? Lo de los chistes no va, ¿no? ¿Cómo que no? Ese chiste es buenísimo. La parada del bar todo el mundo se ríe, joder. Claro, a las 6 de la mañana con unas miles de copas, seguro que yo me hubiera partido el culo. No sabéis apreciar ni el buen cine. O sea, yo vengo aquí a defender el cine mierder y ya me consta por ahí que la gente dice que las películas que describo son muy malas. Ya me consta, que todo se entera uno. Que decís por ahí que las películas que yo digo son muy malas. Estas películas no son malas. Lo que pasa es que no sabéis apreciarlas, cabrones. Eso es. Son películas incomprendidas por el público. Buah. Y por la crítica, y por los actores, y por todo el mundo. Por el director. Bueno, Fernando, vamos a dejarlo de aquí. Tu cruzada por el cine mierder ha sido todo un asco traerte de nuevo. Esperamos tenerte pronto. Ok, tío, pues nos vemos. Pues muchas gracias, hasta luego. Continuamos con el programa. Piernas, estas ampollas que invaden mi bolsa escrotal. Así que ya son 100 programas cansando al personal con vuestras absurdas críticas cinéfilas y análisis de esos que llamáis friquismo. ¿En serio creéis que le importa a alguien la calidad de programas que habéis realizado? El cumpleaños de Albert Einstein, eso sí que es digno de celebrar. No sé qué se han creído estos de la guarida del Sith. Y encima ni me invitan al programa, con lo que me hubiera gustado estar ahí. ¡Zas en toda la boca! Sith Terror, la sección de cine más tenebrosa de la galaxia. Ya estamos de vuelta, chicos, estamos de vuelta con algo que hacía tiempo que no traíamos, esa doble sesión de cine de terror y de cine clásico que teníamos habitualmente. Y hoy vamos a empezar con el cine de terror y Luis Martínez Vallés, bienvenido. Hola, como siempre, bien hallado en la guarida. Y para darle la réplica tenemos a Antonio Alcaide. Hola, chicos, ¿qué tal? Ya que estáis aquí de nuevo, vamos a ir con esta película de terror que nos trae Luis, que es un clasicazo que muchos oyentes conocerán, ¿verdad? Eso espero, porque es una película de serie B que a la que le he tenido yo siempre mucho cariño. Pues yo no, pero fíjate, me gustó en su día, no la volví a ver hasta hace un par de añitos y dije, pues mira, ha mantenido más o menos mi recuerdo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Life Force, Fuerza Vital, nos vamos a 1985 de la mano de Tobe Hooper. Y bueno, nos encontramos ante una historia que aprovechaba el hecho de que el cometa Halley iba a pasar por la Tierra y bueno, se creó un poquito de revuelo con el tema de que era un cometa que podía traer el fin del mundo, que podía traer no sé qué, bueno, esas movidas que suelen pasar cuando hay cometas que pasan cerca. Y bueno, esta película aprovechaba y le daba una vuelta de tuerca y hacía una historia para mí realmente interesante, aunque tiene grandes fallos, no voy a decir que no, y tiene lagunas, pero me parece que es muy interesante el tema de que digan que donde el cometa Halley hay una nave en la que hay unas criaturas que son una especie de vampiros. Bueno, a esta nave se acerca el Churchill, que es una especie pues de la típica nave de la NASA que está en reconocimiento, y cogen a unas de estas criaturas que tienen aspecto en un principio de seres humanos, quitando otros que están allí desecados, y bueno, pues no sabemos más. Lo siguiente que sabemos es que la Churchill se acerca al planeta Tierra y dentro de la nave pues están tres de estos cuerpos que han localizado en aquella nave que estaba en la cola del cometa Halley. Y bueno, y a partir de aquí empieza el mereo fuerte, ya que uno de estos cuerpos, el de Matilda May, que es una de las famosas escenas del cine de terror con esta chica muy, muy guapa, vamos a ver. ¡Tetas! Muy, muy guapa. Pues bueno, sí, va desnuda andando por ahí en unas cuantas imágenes que se nos quedaron en la retina a todos, y además ves es un símbolo del cine de fantástico, porque ves la foto y enseguida lo reconoces, ¿no? Eso también es digno de lograr. Y bueno, Matilda May es verdad que era una chica muy atractiva y es una gozada ver estas cosas, no nos vamos a quejar, porque es así. Ni mucho menos. Bueno, a partir de aquí empieza el despiporre con esa fuerza vital surgiendo de por ahí. ¿Qué es la fuerza vital? Bueno, la fuerza vital es algo que, digamos, esta criatura, esta Matilda May, esta mujer, este extraterrestre con esa pinta tan sexy, tan guapa, pues le extrae a los seres humanos. Digamos que es como, sí, como el vampirismo, pero en vez de ser la sangre, lo que chupan es la fuerza vital de cada cuerpo. ¿Y qué ocurre? Que esto es como una reacción en cadena. Cuando chupan la fuerza vital a una persona, esa persona al poco tiempo, digamos, revive, pero como si fuera una pasa seca, como si fuera un cuerpo vacío de todo, y lo que busca es quitar a su vez la fuerza vital a otra persona. Y así pues empieza la cadena en, pues podía ser esto en un sinfín de quitarnos la fuerza vital de unos a otros. Y bueno, la aventura sigue ahí, donde ya en un momento dado vuelve uno de los astronautas de la Churchill, que conoce más o menos lo que ha pasado, más o menos no, lo conoce todo, lo que pasa que luego te enteras un poco más adelante en la película, lo que ha pasado en aquella nave con estos extraterrestres, y empiezan la busca y captura de esta extraterrestre para que no, digamos, propague este mal donde la fuerza vital, pues la gente empieza a cogérsela de unos a otros. Para mí tiene un final impresionante, siempre me gustó muchísimo ese final en un Londres devastado, con la gente medio zombificada, chupándose la fuerza vital de unos a otros. Me recordó un montón a Quatermass and the Pit, además. Es muy, muy similar en algunos aspectos. Me gustó mucho. Y es verdad que, claro, hay muchos momentos en los que se nota que el presupuesto pues dejaba un poquito que desear. A lo mejor tenía un presupuesto de 25 millones de dólares, que para ser de la Canon no estaba nada mal. Hay que decir que esta es la primera de las películas de la Canon que firmó Tobe Hooper con ellos, que luego hizo La Matanza de Texas 2 y hizo Invasores de Marte, un remake de una película de sci-fi clásico, ya que estamos ahora con este tema en la guarida. Y bueno, que estaba con guion de Dan O'Bannon, el amigo ex amigo de John Carpenter, que bueno, pues que estuvieron juntos en la facultad y demás, que estaba en los defectos especiales que tanto le gustan a Sier, John Dykstra, te sonará, ¿no? Hombre, un clásico. Que bueno, claro, porque ha trabajado en Star Wars, en Star Trek, en Spider-Man, en un montón de películas, incluso en las últimas de Tarantino lo tenemos por ahí metido. La música, esto va por Antonio, que sé que es un melómano tremendo, de Henry Mancini, tremenda banda sonora que tiene la película. Muy buena, sí. Y bueno, y dentro de los intérpretes teníamos a Steve Railsback, siendo el astronauta este que, digamos, que vuelve luego a la Tierra, que este fue conocido, siendo ya maduro, un intérprete maduro, fue muy conocido por interpretar a Ed Gein, aquel carnicero asesino que se le fue la pinza, en el cual estaba basado, se supone, los personajes de Psicosis y del Silencio de los Corderos, de Aníbal y tal. Y también tenemos a Peter Firth, a Frank Finlay y a Matilda May, que hay que acordarse de ella, que bueno, no nos vamos a olvidar nunca de Matilda May, desde luego. Bueno, destacar también un papelito secundario para Patrick Stewart, que bueno, que es... ¡Ay, no me sale el nombre de su personaje en X-Men! ¡Asier! Xavier. Charles Xavier. Xavier, sí. Charles Xavier, eso es. Y bueno, en Sitges ganó el premio a los efectos especiales. Y bueno, hay que decir que para ese papel de Matilda May, como curiosidad, se fueron consideradas más de 1000 actrices, que no está nada mal. Y bueno, que aunque el guion es de Dan O'Bannon, de Don Jacoby y demás, todo proviene de una novela de Colin Wilson llamada The Space Vampires, que bueno, te deja bastante claro que de qué va a ir esta historia. Para mí, una serie B, que a veces tiene momentos que peca un pelín de cutre, pero que me encanta la historia, que me encanta cómo mueve los personajes, cómo mueve la historia, y que para mí tiene un final que se me hace hasta corto. O sea, me encantaría que esa parte en Londres, donde todos se están volviendo semimonstruos chupadores de fuerza vital, se extendiese todavía más. Para mí, una joyita, lo voy a dejar ahí. Efectivamente, a mí me pasó lo mismo. Quería darte la razón en que el final me parece que, claro, yo supongo que sea presupuesto, pero me parece que es tan bueno que quieres más de ese final. Y luego, pues eso, apuntar que Patrick Stewart aquí tampoco tenía pelo. Todavía no, bueno, tenía algo más que en X-Men, eso sí. Pero no tenía pelo. ¿Ha tenido pelo alguna vez? Ha tenido pelo alguna vez, porque aquí tenía vestigios de pelo. Y nada, decir que es verdad, la chica es guapísima, sinceramente. muy guapa, Matilda May. Luego hizo en Matilda May, no la hemos visto en grandes papeles, la vimos luego en The Jackal haciendo de un papel de una exterrorista de ETA a la que iban a visitar porque sabe dónde puede estar el chacal y demás. Uh-huh. Y también salió en otra en la que destacó mucho su poderío físico con Vigas Luna de La Teta y la Luna, en la que había una escena bastante morbosa en la que creo que era ella la que se apretaba el pecho y salía un chorrillo de leche. Uh-huh. Que se le metía en la boca a un niño, que era como, decías, esto solo ha podido surgir de la mente de Vigas Luna. Pero bueno, que sí, era algo que impresionaba. Oye, la verdad, su cine era así. Y vamos a ir con las opiniones de Antonio. Qué miedo me dan. Bueno, yo sí recuerdo, habría que diferenciar dos momentos, ¿no? Yo recuerdo haberla visto de niño, pues no creo que tuviera más de 6 o 7 años, y evidentemente quedaba muy, las chicas, pues quedaba desnuda, se quedaba en la retina, y el final también, ¿eh? Lo que pasa es que luego, revisándola con el tiempo, salvo la música de Henry Mancini, que como ha hecho Luis, pues es estupenda, porque además es un gran compositor, a mí me choca mucho que sea una película de Toby Hooper. Quizá porque quisiera verla más agresiva, ¿no? Y creo que él se pierde un poco en el tema de ciencia ficción. Aún así, bueno, ciencia ficción de serie B y muy cutre. Es decir, si alguien se va a acercar a ella, aviso, como solemos decir. Que ya quizá no tenga el encanto que pudiera tener en su época, que tampoco es que fuera exagerado. Yo no encuentro ese aliciente que tengo con otras películas, que quizá el factor nostalgia la salve un poco. Creo que esta película es fallida, creo que es que su argumento, que luego se intentó luego incluso revitalizar o volver a hacer en los 90 con Especies, porque Especies es muy deudora de esta película. Lo que pasa que Especies también fracasó, es decir, ellos intentaron hacer como una especie de Life Force en los 90 con Especies, pero también fracasó porque también es un guión absurdo en el que básicamente la chica también se pasea desnuda, no recuerdo cómo se llama esta chica rubia de Especies, que está muy, muy buena también, pero también fracasó. Natasha Henstridge, ¿no? Natasha Henstridge, pero claro, la película también era un despropósito. Entonces, un poco las dos son películas que puedes ver, que quizá con amigos y tal se puede echar un buen rato, pero son películas muy olvidables porque su concepto queda más bien limitado por lo absurdo, ¿no? Del planteamiento y tal. Tiene cosas buenas, el final es que es verdad que se queda grabado, ¿no? Porque estaba chulo, ¿no? Y la parte de la chica, bueno, y la música, pero poco más. Yo destaco muy poco de ella. Tendría que volver a verla porque creo que la última vez que la vi fue a principios de los 90, o no, más avanzado, un poco más avanzado. Pero ya la tengo, por lo menos hace 15, 20 años que no la he vuelto a ver, pero la sensación que tuve la última vez, la verdad que no fue buena. Por eso, porque ya me pareció demasiado cutre y en fin, no conecté ya con ella, pero vamos, que no sé si así la tiene más reciente y puede decir algo mejor de ella, pero mis sensaciones fueron malas con la revisión. Hombre, depende con qué mente la veas. Yo, si la ves con una mente del siglo XXI, pues la revientas. Pero si te pones en situación, adoras los efectos clásicos, adoras los animatrónicos, los maquillajes, los efectos por rotoscopio que se utilizaban todavía aquí, los dibujos animados, todo eso, las maquetas, todo eso combinado, pues te saca una sonrisilla, ¿no? Y pues sobre todo la estética, ¿no? La estética que, como siempre hablamos, que muchas, muchas, muchas, muchas películas de aquella época de terror se iban por una estética que era casi, o bueno, una manera de rodar casi de zombies, ¿no? Siempre. Era como que parecía un poco, no sé, ese estilo George Romero repetido hasta la saciedad, no sé, te da ese aspecto, ¿no? Y luego pues ese tipo de cosas que se te quedan grabadas desde pequeño, ese personaje que no tiene casi fuerza vital, ¿no? Que se estampa contra las verjas y explota en polvo y porque no está ya seco por dentro, eso ya a mí se me quedó grabadísimo de pequeño, pero grabadísimo. Te puedes esperar que pase cualquier cosa, pero no que explote. Es curioso. Y nada, pues es el póster con más spoilers de la historia del cine. Porque como que te pone el final directamente. Te pone el final directamente en el póster y dices, pero qué coño. Creo que no nos dábamos, de pequeño no nos dábamos cuenta. No, claro. entre el póster de Life Force y el título La Semilla del Diablo, se puede ir a la mierda. Ya te digo. Vaya destripa finales, madre. Joder. Pero bueno, yo sí que tengo un gran cariño. Yo hoy he visto las dos películas al fin que me traéis. Y a las dos las tengo gran cariño, sinceramente. No sé si Luis quiere exponer algo más para acabar sobre Life Force. No, pues que yo principalmente también tengo que decir que le tengo un gran cariño a Life Force, siempre me ha gustado muchísimo, pero es verdad que me pilló en esa época que yo he relatado tantas veces en las que iba al videoclub y decía fantástico, fantástico, y cogía claro. todo. Entonces claro, también es verdad que Life Force, comparadas con muchas de las que me tragué en aquella época, es una obra maestra. Entonces claro, me impresionó y tiene muchísimas cosas buenas. Cierto que tiene muchas cosas que se podrían haber mejorado. Es una historia que quizá, si le dan más presupuesto, le dan mejores localizaciones, más, igual hubiéramos visto un peliculón dentro del fantástico, pero yo creo, sigo creyendo que estamos hablando de ella después de 30 años ya, 30 años, 1985, y ojito, ojito que la vigencia la sigue teniendo, más o menos. Para mí es una peli que le tengo mucho cariño, una serie a la que se le puede abrazar así con cariño. Totalmente de acuerdo, pero no tenemos tiempo para más, así que vamos a ir con lo siguiente. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para volver enseguida con ese cine clásico que nos trae Antonio Alcaide, de ese que le gusta a él, que esta vez ya veremos qué nos trae. Hasta ahora. Just a kiss, a sigh is just a sigh. Recomendaciones clásicas. The fundamental things apply. Un pequeño espacio para un gran cine. Ya estamos de vuelta para traer a Antonio Alcaide. ¿Qué tienes para nosotros? Bueno, pues hoy traigo algo en color, así que, bueno, no es que no traiga nunca algo en color, pero hoy nos vamos a 1973 y la película es El Dormilón, de mi más que adorado maestro Woody Allen. Es una película de ciencia ficción, una película futura, es distópica, aunque yo abriré un debate sobre si en esa época se consideraba este tipo de cine con esa denominación o simplemente la gente lo veía como una película de ciencia ficción más. Bueno, está ambientada en el año 2173 y cuenta la historia de Miles Monroe, que es una persona que, tras ser inducida en estado criogénico al complicarse en un simple chequeo, pues despierta dos siglos después de haber sido de esa hibernación, y pronto descubre que ha sido la resistencia la que ha accedido a su cápsula, porque la sociedad se haya sumido en un estado policial y lo único que puede ofrecer una esperanza para la causa, pues que pretende derrocar a ese gran jefazo, que es el que es el presidente, ¿no?, como de los Estados Unidos. Y lo que buscan es que, como él no está identificado, todo el mundo está completamente controlado y él no, pues a ver si puede establecer un nuevo orden político y social, pues derrocándole, ¿no? ¿Qué es El Dormilón? Bueno, el cine de Woody Allen tiene una primera etapa mucho más divertida, mucho más distendida, ¿no?, donde están Bananas, está La Última Noche de Boris Grushenko. Para mí mi favorita es esta, porque creo que es la más redonda. Todas son homenajes al cine clásico, al cine mudo. Son películas muy físicas, donde él mismo se expone, ¿no?, o expone su físico a esa realidad. Pero es curioso porque depende de con quién hables, tiene una favorita o tiene otra. Es decir, hay gente que te dice, no, mi favorita es Banana, y hay otra gente que dice, no, es Boris Grushenko. Incluso hay gente que dice que toma el dinero y corre porque la ve más original o más salvaje, ¿no?, que en el sentido de que, bueno, era una película con poco presupuesto y tal. El Dormilón ya tiene un mejor acabado, a mi modo de ver, y sobre todo lo que tiene, si hablamos de cine distópico y de acierto visionario, esta película tiene ya pues más de 40 años y en ella ya se habla de hallazgos como la clonación, que ahora es una realidad. Y claro, piensa si entonces lo tenían como algo que era ficción y hoy día es una realidad. ¿Quién discute ahora que dentro de pocos años la criogenia o esa fascinante máquina sexual que sale en el orgasmatrón, ¿no? Así como la bola de placer, no acaben por convertirse tarde o temprano precisamente en eso, ¿no? En una realidad. Entonces yo creo que es una película que sorprende por su anticipación a una realidad y demuestra que en el fondo pues Woody Allen es un genio, ¿no? A pesar de que ahora diremos que tiene, o lo decimos ya, que él recoge de Orwell o recoge de H.G. Wells, ¿no? Son un poco las influencias de la película, son más o menos reconocibles. Nada, lo que decíamos, está rodada en su etapa inicial, mucho más desenfadada, pero para mí es una de sus grandes obras maestras. Yo hice un listado de 10 películas y no me tembló el pulso al incluirla junto a películas como Match Point o Hannah y sus hermanas, que para mí es mi favorita de Woody Allen. Como digo, algún día la tenemos que traer porque creo que lo repito mucho. Pero en El Dormilón ya están las obsesiones que para mí le han hecho grande a este director y que básicamente pues se resumen cita a la muerte, cita al sexo, como piedras angulares de un discurso sujetado por unos diálogos insuperables que para mí le convierten junto a Billy Wilder y quizá en un más lejano Ernest Lubitsch en la inteligencia hecha cine. Es decir, yo creo que estos tres, que ya les dediqué un artículo en su momento, para mí son la santísima trinidad del cine inteligente. Y desgraciadamente no veo una continuación en Woody Allen, como si veíamos cuando Billy Wilder pues ya perdió gas por el tema de la edad, ¿no? Veíamos que Woody Allen podía recoger ese testigo, pues desgraciadamente ahora no vemos que ningún director vaya, o ningún guionista, mejor dicho, porque esto es más un tema de guión, vaya a recoger ese testigo, lo cual pues es bastante preocupante. Pero bueno, volviendo a la película, para no alargarnos, que eso sí quedaría para otro debate, y buscar algún director que pudiera tomar ese testigo, que de momento, como digo, yo no lo veo por ningún lado. Volviendo a la película, decir que está protagonizada por Woody Allen, que aquí coincide con por primera vez con Diane Keaton, que por entonces ya era su pareja. La convierte en su musa porque, bueno, después ya vino Hannah y sus hermanas, con la que digamos que hace ese salto del cine de puramente de humor a algo más ya un poco más elaborado en cuanto al tema dramático. Que de hecho le hizo ganar un montón de premios, ¿no? Los más importantes, película, director y tal, en los Oscars, que luego no recogió porque estaba tocando el clarinete en su club en el que acostumbra a tocar todos los lunes y entonces no fue a recogerlo, lo cual molestó todavía aún más a los fanáticos de Star Wars porque fue a la película a la que derrotó en esa ceremonia del 77. Y bueno, con Diane Keaton, para no desviarme mucho, decir que para mí tiene una química muy especial con ella, porque ella le da unas réplicas estupendas, ella escribe los diálogos yo creo pensando un poco en las réplicas que él puede darle a ella y viceversa, ¿no? Y eso se recuperó luego cuando ya pues pasó todo lo que todos sabemos, que a mí nunca me gusta mencionar porque la vida privada de cada uno es un asunto personal, pero la recuperó para Misterioso Asesinato en Manhattan y a pesar de que habían pasado muchos años vimos que se mantenía ese buen rollo entre ambos, a pesar de que ya no eran pareja, pero bueno, da igual, o sea, hay una química muy especial entre ellos. Y nada, decir que las películas de Woody Allen quizás son los diálogos lo que las hacen tan grandes, ¿no? Yo podría citar uno que es mi favorito de la película, que es cuando ella le dice, hablando de esas réplicas, ¿no? Le dice, yo creo que hay algo ahí arriba que nos vigila, y él responde, sí, desgraciadamente es el gobierno. Creo que hay mucha carga política siempre en las películas de Woody Allen, pero en modo sátira, ¿no? No es una cosa que él incida con demasiada, pues intentando molestar o siendo. No, de hecho, si hay algo fascinante en esta película que se ve mucho con el tiempo, cuando ya la he revisado muchas veces, porque yo la debo haber visto sin exagerar unas 50 veces, porque es que es una película que me encanta, además muy divertida. Si dudáis en acercaros a ella, yo creo que por diversión no debéis dudar, porque es una película que entretiene mucho y divierte. Es que están intentando desbancar al gran jefazo, que es la. Pero no parece que la gente sea muy infeliz con él. Es cierto que hay cierto lavado de cerebro en la población y tal, pero cuando la resistencia, que son los presentan como una especie de desarrapados, como no, que viven en el bosque y tal, pues evidentemente se están escondiendo, ¿no? Pero hay un momento muy, muy revelador en el que ella dice: ahora, cuando lo consigamos, él no establecerá un nuevo orden, y dice, pero, y él responde, pero no seas ingenua, y dice, sí, dentro de 6 meses tendremos que robar la nariz de Erno, como diciendo, da igual quién esté en el poder, siempre se va a corromper, y esa idea queda muy bien, porque yo pienso que es, básicamente es eso, ¿no? Ahora que vivimos, parece una especie de convulsión política en la que viene un cambio y tal, ¿quién dice que dentro de 6 meses no estemos atacando al nuevo? Pues sencillamente porque gobernar es complicado y todos se acaban tirando a la rama más fuerte en cuanto a sentar su poder y tal, ¿no? Y poco más que decir, yo la recomiendo por eso, porque es muy entretenida, porque es una película muy visionaria, que creo que se adelanta mucho a su tiempo y eso ya sorprende, ¿no? Creo que es lo que tienen los genios, que son capaces de dejarte boquiabierto, ¿no? Y en ese sentido el Dormilón cumple con esa premisa. Y poco más, porque creo que lo habéis visto, aunque espero que Luis no le atice mucho. Y ya está. A ver qué os parece el Dormilón. Yo soy una de esas personas que la vio de chaval y la ha revisionado de vez en cuando. Yo soy de esas personas también que cree que ha perdido un poco ese humor Woody Allen. Tiene otro tipo de humor. Sigue manteniendo un cierto tipo de humor que utilizaba en sus películas, sí, pero ha perdido ese humor de cine en blanco y negro, porque utilizaba mucho recurso de cine blanco y negro. Como la cámara rápida, el chiste recurrente, gestual, cierto tipo de cosas. Era muy gestual, muy clown. Y nada, se acaba de quicio muchas situaciones que podrían ser cotidianas, en este caso que podían ser cotidianas en el futuro, y que si miras muchas de ellas, dices, coño, qué visionario, ¿no? Porque realmente con el humor y con la ciencia ficción muchas veces se hacen grandes, no sé, grandes clásicos. No sé qué opinas tú, Luis. Vamos a ver, yo... ¡Dale, caña! No he sido nunca muy amigo de Woody Allen. Ese es mi primer problema con el cine de Woody Allen. O sea, en realidad, tampoco lo odio, ¿eh? Le veo el valor y sobre todo le veo un gran valor como guionista, que es lo que ha destacado un poco Antonio y es lo que yo creo que tiene como tal. Pero creo que a veces se le perdona demasiado a ciertos directores, entre los que incluiría a Woody Allen, y a otros muchos se les perdona, ¿no? El hecho de decir, no, es que es Woody Allen, o es X, o Spielberg, me da igual, se les perdona, ¿no? A veces por el hecho de ser quienes son, y a veces han metido la gamba. Hombre, la película que ha traído Antonio, yo la he visto solo una vez, la vi hace muchísimos años, y recuerdo que por lo menos pues me pareció divertida, que no está mal, porque otras de Woody Allen, ojo, es un director al que yo le he dado muchas oportunidades y le he valorado bien, ¿eh? Por ejemplo, ha nombrado Antonio Misterioso Asesinato en Manhattan, que me parece muy, muy divertida. Esa sí que me parece muy divertida. Y otras me han parecido un soberano coñazo. O sea, yo, por ejemplo, Match Point, la gente dice que es muy buena, a mí me parece un coñazo. Yo no la he visto, no me atrevo. Para mí es una de sus grandes obras maestras, ¿eh? Es una película totalmente a reivindicar. Bueno, no creo que yo tenga que reivindicarla porque todo el mundo la considera así. Casi todo el mundo, ¿eh? Quiero decir que está bastante valorada y creo que como merece. A mí es que me aburrió un poco, igual es que tengo que verla desde otro prisma, pero sí que reconozco que es un director, así que fija, yo siempre suelo meter mucha caña a Almodóvar, por ejemplo. A mí Almodóvar sí que me parece que está sobrevalorado en casi toda su filmografía. A mí también. Pero sí. Woody Allen está muy bien valorado y hay películas que para mí, que por ser Woody Allen, simplemente pues se les da buena nota o se las critica positivamente por ser Woody Allen. Y bueno, y algún cagarro tiene. También es verdad que tiene tantísimo cine que tiene que tener un poco de todo. Tiene, para mí, sobre todo, lo que digo es que creo que es un gran escritor de diálogos de comedia. Diálogos. Porque además... Sí, sí, porque además... Son diálogos tan buenos que tú los puedes trasladar al teatro y siguen teniendo una gracia y un humor impresionante. Y eso quiere decir que la riqueza del texto es tremenda, ¿no? Para mí eso es lo más grande que tiene Woody Allen. Y es verdad que yo me acuerdo, por ejemplo, que vi con mucho agrado, a ver si se acuerda Antonio, de... un Granujas a todo ritmo, por ejemplo. Qué grande. Granujas de medio pelo. Granujas de medio pelo, sí, también está bastante bien. Granujas de medio pelo tiene dos películas en una. La primera película es magistral. Efectivamente, luego aquella pierde un montón. Muy divertida, sí. Sí, pero luego pierde un poco de folla. Para sí. mí también. Y también tienen, yo que sé, un final made in Hollywood, aquella en la que es un director que se vuelve, creo que se queda ciego, ¿no? Uh-huh. Sí. Es muy divertida esa también. Esa película son conceptos que están muy divertidos, ¿no? Pero fíjate, luego hay otras. Fíjate que esas son más, se consideran más frívolas en cuanto a la grandeza de sus películas, ¿no? Y vosotros las mencionáis porque creo que os divierten más que las series. No, es que me diviertan no me diviertan. A mí directamente es que me parecen mucho más entretenidas los diálogos y toda la situación. Y la maldición del escorpión de Hadarde me pareció súper original. A partir de todo lo demás, yo no he visto más. Nunca dejaré de sorprenderme. A partir de ahí yo no vi más. Dije, cuando vi que eran películas de parejas, más y más y más, y luego se empezó a hacer retratos de ciudades, etc. Dije, bueno, sí, los diálogos pueden estar muy bien, pero si lo que me cuenta no me importa un pimiento. Me veo todo lo anterior, que los diálogos también estaban muy bien, como desmontando a Harry. Medianoche en París es una gran película, ¿eh? Mira, me veo desmontando a Harry, me veo, yo qué sé, maridos y mujeres, todas esas me las puedo ver mil veces, días de radio, me veo todas estas. Y me gusta mucho más, y yo no creo que haya que repetirse tanto, sinceramente. Y si quiero ver cine divertido de Woody Allen, me veo La última noche de Boris Grushenko, que yo me lo paso pipa con ella, El dormilón y Bananas, que me parecen divertidísimas. Pero para repetirse, chico, es que luego estamos criticando a esos directores que se repiten. No me jodas, ¿Tim Burton se repite? Vale, pues Woody Allen es el infinito. Yo lo que, es que es lo que digo yo, Woody Allen tiene una filmografía tan extensa que es que el problema es que tiene un poco de todo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay mucho defensor de su cine que ha querido ponerse a veces una venda en los ojos con ciertas películas que, oye, pues puede ser Woody Allen, pero oye, no se le puede perdonar todo porque sea él y punto. Mira, yo soy un grandísimo defensor de su cine y sin embargo comprendo que hay películas que no están a la altura. Totalmente, claro. O sea, no hay ningún problema, además es que eso le pasa a todos los directores, pero acabo de mencionar hace un momento a Billy Wilder tiene alguna castaña que yo no soporto. O sea, hay películas como Irma la Dulce, que a la gente le gusta mucho, a mí esa película me parece un despropósito, no me gusta. Es decir, que encontrar una película que no te gusta en la filmografía de un genio no es complicado tampoco, ¿eh? Cuando no, sobre no, todo claro. Tienen tantas. Eso es cierto. ¿Eso es así? Yo, Antonio, no sé si me vas a matar, pero todavía no he visto ni Annie Hall ni Manhattan. No te voy a matar. Es decir, lo puedo entender que se nos pasen películas. Yo te recomendaría sobre todo Annie Hall, porque creo que en la línea divertida te va a resultar más graciosa y tal. Manhattan puede ser un poco más seria, que también es una grandísima película, ¿eh? Pero Woody Allen funciona con ciertas películas por el estado de ánimo, y si tú accedes a Manhattan con un estado de ánimo bajo, te puede resultar como una patada ahí mismo, vamos. Yo te recomiendo todo lo que querías saber sobre el sexo y nunca te atreviste a preguntar. Tremenda. Previa al dormilón. Pero volviendo un poco al dormilón, vamos a ver, yo creo que puedes sacar algo más de Miega de ella, Luis. No sé. Pues es que la vi hace un montón de años. Ya no te acuerdas lo bien. Lo único que recuerdo es que me pareció divertida, que no me pareció... Así que me daba miedo acercarme al cine. Siempre me ha dado un poco de miedo acercarme al cine mundial. Y esta me pareció divertida. Y por supuesto, esta es la escena de la megateta, ¿no? No, eso es todo lo que quiso saber sobre sexo. Ah, vale. Pues míralo, ahí he mezclado conceptos. No me acuerdo bien. Pero sí que la tengo como una de las que me pareció divertida, pero nada más. A mí me recuerda mucho que se acerca mucho al cine de Chaplin y cosas así. Que es como siempre hace los hermanos Marx. O sea, es que hace mucho eso. Y me parece que en eso está su grandeza, que sabe hacer eso a la vez con unos diálogos tremendos, sinceramente. Fíjate que hacía como 40 años que nadie hacía una película tan deudora del cine mudo. Yo creo que eso tiene también mucho mérito. Sí, sí, tiene escenas muy largas que no se hablan, que es todo... Todo música. Gags y música, eso es. Sí. Eso se echa mucho de menos, ¿eh? Porque hoy en día yo creo que se podría hacer muy bien con recursos actuales cosas del cine clásico. Ya se ha hecho en The Artist, que no me pareció tampoco la obra maestra que habla todo el mundo, pero sí me gustó eso. Que se demuestre que hoy día también se puede hacer ese tipo de cosas. Y que se hacen poco. Yo creo que se debería hacer más. Pues sí. Venga, Antonio, acaba un poco con el dormilón, que tenemos sueño todos ya. No, dos curiosidades quizás. Una es que Woody Allen rodó muchísimo para la película, porque pensaba hacer una película en dos partes, de 4 horas, en la que contara la vida previa de Miles Monroe en nuestra época, en la de los años 70, y luego enlazara con el futuro, pero al final lo descartó porque pensó que la parte futura tenía suficiente fuerza y podía introducir ciertos diálogos que contaran la vida del personaje en el pasado, cosa que hace, y descartó mucho metraje que destruyó, porque si algo hay curioso en Woody Allen es que solo él y Chaplin, que se sepa, han sido capaces de llegar a la sala de montaje, ves que su película no les gustaba y volverla a rodar entera. A Woody Allen le pasó con Alice. Y bueno, creo que eso dice un poco del tema de lo perfeccionistas que pueden llegar a ser. Dicen que el metraje del dormilón él se encargó personalmente, el que sobró es que era otra película, se encargó de destruirlo, y desgraciadamente nunca tendremos una versión del director del dormilón extendida y tal, porque bueno, estos directores no juegan, aparte a mí me parece un horror ese tipo no digo que no se pueda ver, pero yo me gusta quedarme con la película tal y como la recuerdo y no me gusta que me añadan demasiadas cosas, la quiero tal cual. Pero bueno, eso es una opinión personal. Y poco más, decir que para los que os gusta tanto Futurama, que a mí me encanta, me parece una maravilla, pues también está el homenaje del Dormilón, porque también Fry despierta en un futuro después de haber sido criogenizado, o sea que ahí tenéis la referencia, que seguramente estará también en la literatura y tal, pero bueno, yo creo que Futurama se nutre mucho más del cine que de la literatura en sí, y ese homenaje al Dormilón pues también está, el mismo personaje de Fry, que también es bastante pues cortito, ¿no? Porque el personaje de Mike Monroe, pues el pobre es inteligente, pero se encuentra superado por los acontecimientos, un poco al estilo Fry, ¿no? Pues ahí podríais ver un paralelismo, por si no lo habéis visto, pues os animáis a verla, que seguro que le encontráis la similitud y os divierte también esa comparación, ¿no? Y poco más, a mí me parece una, me parece una de sus obras maestras. Yo no me tiembla el pulso al compararla con las otras supuestamente más grandes, porque considero que es muy divertida, que es muy visionaria y que es una grandísima película. Yo le voy a dar otra oportunidad después de lo que ha dicho Antonio, ya está. Sí, yo ya me he dormido. Normal. Pues nada, chicos, yo creo que vamos a acabar aquí esta doble recomendación, esta doble sesión, así que muchas gracias, Luis, muchas gracias, Antonio. Vamos a continuar con el programa, así que hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Continuamos, chicos, a ver qué llega ahora. We'll always welcome lovers as time goes by. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues viene el final. Oh, ya lo siento, chicos, ya sabéis que estas semanas, pues bueno, duran menos los programas, aunque este llega a las 4 horas, no es una duración demasiado extensa. Esperamos que hayáis disfrutado con este especial cine clásico de ciencia ficción, con esas secciones que hemos traído, con las recomendaciones clásicas y del cine mierder. Y bueno, pues sin más, deciros que después de este de esta despedida tendréis, como siempre, un postcréditos, que tendréis un pequeño adelanto de lo que viene a ser Parque Jurásico, el especial que tenemos para la semana que viene. Sí, os lo adelanto ya. Ya habéis escuchado 200 especiales de Parque Jurásico, pero nosotros venimos cuando tenemos que venir. Y más. Y no es que vayamos a la zaga de esta gente y que, nada, como lo hacen ellos y triunfan nosotros también, pues no, porque eso sería un grave error, porque sabemos que ya lo ha escuchado mucha gente y es muy pesado. Pero es que es porque nos apetece hacerlo, porque vivimos Parque Jurásico y porque hemos vivido muchas de estas sagas que primero harán otros el programa y luego nosotros, porque nos toca hacerlo más tarde. ¿Qué lo vamos a hacer? Pasó con Mad Max y pasará con Terminator, casi seguro. Ven, daros las gracias semana tras semana por vuestro apoyo en las redes sociales, en el forro, en la guarida del Sith, en la web, en todas partes. Gracias por esos me gusta, que nos gustan tanto, así que darle a me gustear este programa, darle al me gusta ahí en el reproductor de iVoox, que es muy importante. Ya sabemos que en Facebook también y etc, pero bueno, si podéis entrar a iVoox y darle a me gusta, os lo agradeceríamos mucho. Así que me voy volando de la guarida, voy a cerrar las puertas, me llevo al emperaperro para salir volando en una nave espacial, en un platillo de esos volantes con el Klaatu Baradanictu. ¡Hasta la próxima semana! Y seguir soñando, chicos. Y es urgente, porque no puedo más. ¡Ahora vengo! ¡Vete a mear! No, no, si fuera a mear todavía. Hasta ahora. Ahora. Ya va por la droga, ya va por la droga. Que se nos mea el huarte. Yo creo que va al baño, pero no a mear. Bueno. Ah, al otro. A va implícito. Va al gimnasio, ¿no? Sí. Pues tío, Antonio, has dicho lo del tío este dirigiendo una de Star Wars, me lo imagino ahí haciendo una escena como la de la iglesia en la Estrella de la Muerte. No, es que no le van a dejar, pero... No, bueno, la podría hacer, lo que pasa es que no tan bruta, tendría que limitar un poco los espadazos y tal, pero este está capacitado para eso y para lo que sea, creo yo, vamos. No, el tío tiene talento, y además, si no me equivoco, está casado con Claudia Sipa. Voy yo a por Coca-Cola, chavales, ahora vuelvo. Venga. Creo que está casado con la Claudia Sipa, el tío este también, vamos, que... Una mujer ahí que la acompaña, sí, sí, y hasta este, su mujer es la mítica Claudia Sipa, que la hemos visto en los anuncios todos los coches últimamente. Qué barbaridad. El tío, No, pero es un tío con talento, la verdad que sí, la verdad que, mira, hace películas bastante simpaticonas. Yo esta tampoco, a mí me da un poco de pereza, sinceramente, cuando la vi anunciar y eso, digo, tú tienes pinta de ser un truñete, y son de esas películas que dices, oye, pues la verdad que es una pequeña sorpresa, No, es que yo había leído cosas muy buenas de ella, y cogí al crío y me fui al cine a verla, y la verdad Sí. No lo pasamos. Mi crío está preparado, tiene 10 años, bueno, va a cumplir 11 ya, pero está preparado para eso y para muchísimas cosas más, porque yo me he encargado desde el principio de ponerle cosas. En fin, para que no hago distinción de edad. Si está acompañado de un adulto, o sea, de mí, no hay problema. Pero nos lo pasamos muy bien y fue una sorpresa, la verdad. O sea, la película es que realmente sorprendente, muy entretenida y no recuerdo que tenga así nada, ninguna escena que le sobre, vamos. No, la verdad es que eso de los críos estamos demasiado superprotegiendo a los niños de pequeños, porque como tú dices, pues yo recuerdo de pequeño haberme visto las películas de pesadilla y demás y nunca ha pasado nada. Son demasiado. Claro. Pues por eso yo no hago distinción. Yo creo que a los 6 años, sí, a los 6 estaba viendo La Cosa de Carpenter. Y sí, él lo puede decir, vamos. Y a los 7, 8 o al año siguiente le puse La Niebla, la de Darabón, porque sabía que se le iba a pasar bien. Ellos no interpretan la violencia como nosotros, lo ven como una peli de monstruos y ya está. Sí. Hemos llegado a un punto ya que parece que todo es demasiado dramático, todo es demasiado, los niños van a coger un trauma. Joder, que venimos de una generación de Mazinga Z, de Caballeros del Zodíaco, de Bola de Dragón y de haber visto películas. Eso también se lo he puesto entero, los Caballeros del Zodíaco. Claro, y no nos ha pasado nada, bueno, estamos de aquella manera, pero no vamos matando a la gente por ahí. Ni... Sí, no, eso, de todos modos, el que vaya a hacer algo así, lo hace, haya visto violencia o no haya visto violencia. Exactamente, yo creo que sería un incentivo, pero. El que ha perturbado desde que nace, no creo que porque vea Freddy Krueger va a coger una cuchilla y te va a poner a matar a la gente. Eso es una gilipollez, ¿no? Sí, yo pienso igual. De hecho, yo las primeras pelis que vi serían las de Freddy Krueger, las de terror, vamos. Sí, yo también. Yo la verdad que siempre me llama mucha atención. Mira que me daba mal rollete, pero cuando somos pequeños, a la que tenemos ese tira ya floja, ¿no? De que me da mal rollo, pero quiero verlo, ¿no? Ese deseo ahí que tenemos ahí por ver cosas prohibidas. Yo sí. Recuerdo que me levantaba por la noche cuando estaba mi padre acostado y cogía el VHS que habían alquilado y la veía yo por la noche. Solo, a ver, tengo que reconocer que algunas de ellas sí que me daban miedo, paraba la película y me acostaba otra vez, no la veía entrar porque me daba mal rollete, pero algunas sí me la he tragado yo solo en mi salón, tumbado en el suelo en verano, me levantaba por la noche a ver las películas y así ha salido, así ha salido. Exactamente, sí. Que es lo más pacífico. No, pero es verdad, tío. Yo por la noche me levantaba porque yo recuerdo que me decían mis padres, no, esta película no es para ti, porque siempre alquilaban una, entre comillas, para ellos, ¿no? De miedo, de acción. Y luego una así en plan de corte familiar que normalmente eran las que menos me gustaban, que eran un puto coñazo. Y sí. Yo por la noche luego me levantaba cuando estaban ya acostados y las veía... Y como digo, alguna vez es verdad que tenía que pararla y decir, uy, esto no me gusta, me está dando yuyu. Y me iba a tomar la cama. Antonio, todos somos pacíficos, pero tenemos la cabeza regulera, por culpa de haber visto estas cosas. Lo que pasa es que nosotros seguimos disfrutando de nuestro tiempo viendo más cosas de estas. Es decir, no salimos a la calle a partir la cabeza a nadie ni nada de eso. Al contrario, creo que seguimos buscando esta fantasía o estos universos paralelos sin llegar a ser violentos en ningún caso. Lo digo porque normalmente el que comete actos así trae un historial bastante distinto al nuestro. O me da la impresión cuando veo las noticias y veo a estos salvajes, ¿no? No sé. Siempre se buscan los motivos de, no, es que jugaba al rol, es que jugaba a los videojuegos. Bueno, nos ha jodido, como todo el mundo, vamos. Es que todo el mundo juega al rol o juega a los videojuegos. O sea, ya es que ese argumento ya no vale. Y me imagino que hace 30 años se culpaba al cine violento, porque recuerdo que con La Naranja Mecánica hubo que retirarla de los cines por lo mismo, vamos. Porque la gente estaba imitando el comportamiento. No, yo, por ejemplo, yo juego al GTA y no voy por la calle pegándole un bate a las personas, ¿no? No por falta de ganas, pero no por ética. Sí, ojalá pudiera yo llevar tantas armas en el cuerpo sin que se viera ninguna, Ojo, La Naranja Mecánica le costó un montón de años salir en vídeo, le le echaban la culpa a Kubrick, pero no sé yo, ¿eh? Sí, porque hubo bandas en Reino Unido que imitaron los crímenes, iban vestidos incluso igual y tal, y se, evidentemente pues se malinterpretó el mensaje de la película, que es todo lo contrario, es una película que habla en contra de la violencia, pero con ese principio tan, tan contundente, lleva a error, es lo que pasó. Y la retiró, de hecho, la Warner prefirió hacerle caso y retirarla antes que perderle como director, y consiguió lo que ningún director podría conseguir hoy día, retirar su propia película de los cines por petición expresa suya. No, además que una película, yo recuerdo que la vi jovencito, y si la ves con 14, 15 años, una película que te afecta psicológicamente, en el sentido de que realmente hay imágenes y cosas potentes, ¿no? Porque cuando le pegan la paliza al mendigo este debajo del puente, joder, a mí esa escena se me quedó grabada a fuego. No, sí, es al principio. Sí, sí. Bueno, y cuando llegan a la casa de la chica esta, ¿no? Y cogen la polla esta de cerámica y demás. Una ida de olla la película esa, macho. Pero, habría que ver si la novela es igual, pero me imagino que sí, pero bueno. Yo la verdad que no la he leído, pero yo me imagino que sí, ¿no? Yo siempre he tenido... Sí. Siempre me ha despertado sentimientos encontrados la Naranja Mecánica, porque es una como una peli que te deja un cuerpo raro, pero tiene tres o cuatro escenas que a mí siempre me han sacado un poco de lo propio que me quería contar. Por ejemplo, la escena esa que está con, creo que está con dos chicas y empieza a hacer guarreridas a cámara rápida. Sí. Con la música de Beethoven de fondo. Claro, dices, ya, ya, pues a mí no, no. Esas cosas que hacía Kubrick que no. Sin embargo, otras cosas dan hasta miedo. O sea, cuando se va, cuando está el plano del puente a contraluz pegándole al mendigo, hostia, da miedo. Sí, es verdad que da miedo. No sé. Es una película que me despierta sentimientos encontrados, porque tiene tres o cuatro cosas que no. Pero luego las otras que sí me gustan una barbaridad. Entonces, claro. Es como la chaqueta metálica, que tiene la primera parte acojonante y la segunda es buena. Ya está. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Son de esas películas que desde luego cuando las ves, no, digamos que no caen en saco roto. Se te quedan ahí en el subconsciente para lo bueno y lo malo. Yo también estoy contigo en la chaqueta metálica, todo el mundo la defiende mucho. A mí me parece una buena película, pero no me parece ese peliculón, ¿eh? Yo creo que la primera mitad está muy bien, toda la parte del entrenamiento, pero bueno, aparte cuando se van a la guerra, entre comillas, que simplemente ahí matan a la china esta de francotirador, ya está, eso es el tema de la guerra, la película. Vale que Kubrick va más allá y quiere hacer paralelismo con la guerra, las fajas mentales que se crea de la violencia y demás cuando matan a la chica, pero no sé, yo esperaba algo más, ¿no? Tanto de una de las malas películas bélicas de la historia, y bueno, bélicas, yo he visto otras cosas mejores personalmente. Yo empiezo a disfrutarlas más como comedia que como otra cosa. Todas. Bueno, la escena de Patoso cuando se vuela la cabeza en mítica. Sí, pero no, es la segunda parte esa que ya a la gente no le gusta tanto. Hay escenas tremendas de comedia, como cuando llama, como un general, un coronel llama al orden por lo de la chapa en el casco, o el salvaje que va en la ametralladora, en el helicóptero que le está transportando. Son escenas de comedia pura y dura. Lo que pasa es que están insertadas en un contexto que parece que no lo es, y sin embargo es súper divertido por eso mismo, porque no pretende ser una comedia directa, sino algo irónico. Y eso le pasa al Resplandor, le pasa a la Naranja Mecánica, y le pasa a todas las películas de Kubrick. Yo por eso le considero tan grande, porque creo que fue tan hábil en cambiar el género de una forma que la gente no se daba cuenta, o hasta que la ves muchas veces no llegas a esas conclusiones, pero a mí me parece una genialidad continua su cine. No lo interpreté así cuando las vi por primera vez. Empecé a interpretarlo ahora, porque como él decía, nadie debería valorar una película suya habiéndola visto solo una vez. Ojo, que me diga, es que yo con verla una vez no tengo... Vale, lo respeto, pero si sigues viéndolo, si sigues avanzando y repitiendo, acabas descubriendo algo muy distinto a lo que tenía en mente al principio. Yo, para mí, es el mejor director de la historia del cine, pero bueno, es una opinión personal. Hombre, hay que cubrir sus palabras mayores. De hecho, hay una cosa que me hizo mucha gracia cuando fue el estreno de 2001, que le preguntaron, es que cuando lo leí, creo que lo dijeron en un programa de Garci, pues bueno, Garci, nos guste más, no, pero sentía una auténtica enciclopedia de cine, ¿no? Y le dijeron que le preguntaron a Kubrick por la película, y le dijeron que si alguien realmente, después de ver la película por primera vez, la había entendido al 100%, es que había fracasado, ¿no? Como director. O sea, que ya mismo te decía que era una película durita, una película para analizarla muchas veces con muchos mensajes. No, pues debo estar tranquilo que nadie interpreta 2001 ni habiéndola visto 100 veces. Sí, por eso digo. No hay problema. Yo no hay manera. Con ella no puedo. Es bastante espesa la película, de verdad. Y yo, por ejemplo, la que menos me gusta de su filmografía fue la última, tío, la de Eyes Wide Shut. Esa película no... Y sin embargo, creo que gana con el tiempo esa película, ¿eh? O ganará con el tiempo, creo yo. Como toda. Mira que la he visto a veces y digo, venga, voy a intentarlo, pero se me hace una cuesta arriba y no sé, la veo tan... No sé, es que la historia no me llena y... No sé, la verdad que es una pena que fuera su última película, porque la verdad que tirando de filmografía, la de, por ejemplo, esta que hizo, la de Atraco Perfecto, puede ser, sí. Esa es peliculón. Y bueno, y Centro de Gloria, ya que vamos a decir. Pero es más convencional también. Sí, es más clásica, ¿no? Bueno, y yo creo que la que menos personalidad de Kubrick tiene es Spartaco, incluso, ¿no? Bueno, es que esa película no es suya, es decir, no es suya en cuanto al hecho que estuvo muy limitado en la producción, porque sí, sí. El productor era Kirk Douglas y había que hacer un poco lo que él decía. Que yo creo que ahí es donde Kubrick dijo, hasta aquí, a partir de ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer. Con no, él dijo que no volvería a trabajar en una superproducción que él no controlara 100%, o sea, a partir de entonces empezó a producir sus propias películas. De hecho, la siguiente es Lolita, que es como una declaración de intenciones de hacer una cosa completamente distinta, totalmente radical y alejada de lo que puede hacer Spartaco, vamos. Ya se está mintiendo, Antonio. No. Eres un falacero. Que no sabes de cine. Que tiene... Estábamos viendo tu vídeo de baile. Oh. Épico, ¿eh? ¿Qué? No he podido verlo porque mi móvil no lo reproduce bien. Eres un mamón. Podré verlo por Messenger o algo, ¿no? Pues sí, a ver que lo paso. Claro, ponlo en un formato que sea más adecuado. Es que ahí no lo puedo ver yo. ¿Lo visteis con música o sin música? No, con música, pedazo de tema, por cierto, ¿eh? Hombre, apocalíptica, saco. ¿Pero qué hace así el ridículo? Totalmente. Ah, guay. Sí, sale borracho a un escenario y empieza a dar vueltas. A bailar luego de los indes. ¿Como Van Damme en La Vaina Loca o algo así? Más o menos. Joder, puta. A ver, aquí está. Te lo paso por Skype. Es de cuando todavía... Creo que es lo último que he bailado en escenarios. Sí, es lo último que baila en escenarios. ¿Por qué has dejado así? ¿Sí te gusta? Sí, si estaba el camino del musical. Sí, vamos. ¿Pero por qué lo has dejado, bueno, tío? Venga, hay que seguir dando caña. Sencillo. ¿Está en YouTube? Sí, está en YouTube. Qué barbaridad. Sencillo. ¿Por qué dejé de bailar? Porque no me quería convertir en el alumno de J.K. Simmons. Es así de claro, ¿no? El ballet, o sea, la danza clásica necesita eso. Sí, mucha disciplina, ¿no? Totalmente. Es disciplina militar y sacrificio... Sacrificas tu vida por la danza, un día estás viviendo en Alemania, otro día estás viviendo en Holanda, en el otro estás viviendo en Estados Unidos, no tienes unas amistades que perduren, bueno, que perduran sí, porque la verdad son buenas amistades, pero realmente no tienes tanto contacto con ellas, ¿no? No sé, es una vida muy demasiado nómada. Pero no puedes hacer como hago yo teatro amateur. Eso sí, ejemplo. Eso sí, pero... No, por eso me refiero, pero, joder, que no lo dejen, no lo abandonen. La danza... Bueno, coño, aquí rodeado de artistas, uno hace teatro, otro hace danza, coño, joder. La danza está es un arte muy menor por debajo del arte dramático y métete aquí a hacer cosillas de danza... En teatros, es muy complicado. No está tan extendido, ¿no? No está tan extendido. Ahí tienes que buscar, pero sí puedes buscar a lo mejor un grupo, joder, Bilbao es más grande que Pamplona y aquí ya se encuentra alguna cosilla. Algún grupo que sea un poco más atrevido, un poco más alternativo, que pueda meter alguna escena, ¿sabes? Que pues se pueda meter un tío como tú a hacer un baile allí. Yo aquí vi, por ejemplo, me parece que era... Algo tipo Bodas de Sangre, donde salían dos tíos bailando como si tendrían una relación y lo decían de puta madre. O sea, en realidad la obra era una obra clásica. Además, todos los actores eran en plan actores de casi 70 años. O sea, es un grupo de teatro que son todos muy longevos y cogieron a dos chavales haciendo dos o tres escenas en medio, como digamos, como interludios, y era cojonudo, Asier. No sé si puedes buscarte algo por ahí. Por eso yo te digo, porque si tienes pasión, tío, hay que seguir. Yo estoy con un proyecto, a ver. Si sí, adelgazo un poco. ¡Que estás gordo, Asier! No, que te gordo, pero coño, hay que estar muy finito para bailar. Y igual en octubre o por ahí, pues... Y te lo digo yo que me sobran 20 kilos, ¿eh? Pero... A mí me sobran solo 4, pero bueno, es complicado. Joder, ya podía yo. Es complicado meterse en unas mallas y que se vea todo bien, ¿sabes? El físico. Como si te sobran 4 kilos, se ve muy bien todo. No, si te sobran 4 kilos y te pones en mallas, depende cómo sea tu ojo crítico, que yo soy muy crítico con eso. Cuando me meto a hablar de danza clásica, soy como Antonio Alcaide con el cine o más. Y realmente quería hacer algo en un desfile de moda, que ya sabéis que también Cougar es modelo, no sé si lo sabíais. Pues no. Ah, pero pues bueno, sí. Cougar es modelo y va a hacer, suele hacer desfiles todo el año, todos los años aquí en Bilbao. que alguna vez hemos puesto algunas fotillos de ella en los desfiles y tal. Pero pondrá voz de emperadora, si no, no mola. Pues nada, tenía pensado hacer una especie de danza en plan como en la obra de Shakespeare, de Sueño de una noche de verano, ahí en plan fauno, ahí bailando sí. Y tal. Pues eso ya me mola a mí, ¿eh? Ya sabes que yo soy también muy farandulero. Ya lo sé. Pues sí, algo así quería hacer en medio del desfile y a ver si puedo hacerlo, coño. Venga, sigue, claro que sí. Pues nada, chicos, yo creo que ya es hora de comenzar con los clásicos. Que venga, que tenemos 2 horas. Me han costado... Pues no he podido ver todo y sin revisionar no voy a hablar yo mucho de ellas, así que... No, yo también hay unas cuantas de ellas que las tengo un poquillo olvidadas, así que las que... Eso, pero vamos, que en general son películas que me gustan mucho y las tengo más o menos. Creo que estamos todos igual, pero yo sí que recuerdo... Bueno, es que las de Luis... Bueno, ahora hablará Luis de ellas. Yo creo que he visto al menos... ¿Te molan o qué? Sí, me molan, pero no le... Bueno, vale, vamos a dejarlo para la charla. Pero no había cogido el increíble menguante que a ti la habías dejado. Ah, esa sí, vale. La coges tú finalmente, ¿no? Entonces sí, esa sí me mola. Vale, pues venga, vamos a empezar. Hola, ya está. Hola, ya está. La próxima será más complicada. A ver qué llega. La próxima más complicada. La próxima será más complicada, bueno, no ha estado mal. A ver si Luis ve Friend Connection y la puedo traer ya. Pues es verdad. Pues me lo voy a poner de deberes, venga. Hay tiempo. Sí. Yo la tendría que revisitar porque no me acuerdo tampoco. Yo sé que la he visto, ¿eh? Esa dije que no, pero el otro día viendo el trailer sé que la he visto, pero solamente película una vez. Una película sucia años. Y mira, con las tripas. Oh. Antonio, he visto miles de películas, pero miles. Pero tengo como 10 o 12 míticas del cine que no he visto. Hombre. Bueno, entre ellas podría poner pues Psicosis. Aún no he visto Psicosis entera. ¿En serio? ¿Que no ha visto Psicosis de Hitchcock? En serio te lo digo. No. Pero ¿sabes qué pasa con Psicosis? Que es que la conozco entera sin haberla visto. Ya, eso sí puede ser. He leído tanto de ella, he visto tantos reportajes y tanto que ya la, es como si la habría visto, pero nunca la he visto. Luis, te aseguro una cosa. Fíjate. Yo la he visto bastantes veces, pero verlas con los ojos de hoy en día, incluso sabiendo de qué va, te va a sorprender, ¿eh? Te va a sorprender y mucho. Sí, es posible, sí, pero algún día me la tengo que poner también. No sé si has visto, por ejemplo, la escena de la escalera, pero lo de la escalera está rodado, que parece sí, que... Sí, claro. Yo creo que le he visto la película a trozos, la he visto entera ya. Que mucha gente habla de la ducha, pero para mí la escena es la de la escalera. Nosotros le hicimos un especial a Hitchcock hace no mucho, ¿o estoy equivocado? Espérate. Que no. A Hitchcock no, a Psicosis. Deberíamos hacerle uno a Hitchcock. Ya, quiero retomar eso de que hacíamos sobre especiales de directores, pero eso se puede hacer tan largo. Depende de qué director. Es largo, pero seleccionaríamos las mejores o, bueno, yo te diría, pues mira, para mí son estas. Creo que se puede hacer. Y si dices directores, que cada uno traiga 2, como hacemos en los dossiers. Sí. Ya, pero a veces se te puede quedar tan corto, depende de qué directores. Bueno. Con Hitchcock es complicado. Pero coge a Spielberg o a Hitchcock o a... Sí, coges a Spielberg con 2 cada uno, dices, joder. O con cualquiera. Con Spielberg sobran. Bueno, eso es para ti. Ya empezamos. Las muy, muy grandes son las que son, no tiene más, vamos. O sea, yo, para mí, Indiana Jones, Tiburón, y pasas por Múnich, por la lista de Schindler, y bueno, en fin. No, pero no te dejes encuentros en la tercera fase. Joder, macho. Bueno, esa sí me la podría dejar. No me parece lo magistral que de las otras, pero me parece un peliculón, ¿eh? ¿Qué? O sea, me gusta mucho, pero no me parece que sea una obra maestra. A mí me parece un peliculón, sinceramente. Un peliculón, sí. Me gusta un montón. Sí, me encanta. Pero pienso que las otras son más grandes, son más redondas, vamos. Y lo bonita que es Amistad, ¿qué? Amistad es de lo que más me gusta, pero la han comparado siempre ahora últimamente War Horse con Amistad y a mí me gusta mucho más Amistad. O sea, mucho más War Horse, perdón. Pero tiene películas que luego las dejas fuera y la gente se mosquea. Por ejemplo, yo considero a la altura del cuento de la tercera fase, Atrápame si puedes, un peliculón. A mí me encanta. Entonces esa quizá debería estar, porque como es más moderna y la gente le gusta tanto, bueno, a mí me parece un peliculón tremendo, vamos. O sea, esa película está infravalorada en el momento que se estrenó. Efectivamente, yo no sé qué ocurrió con esa película. ¿Alguien le metió caña? Porque dijeron que, bueno, después de esa hizo la de la terminal, ¿no? Creo que Spielberg cogió otra vez, subió en lo que es tema crítica y tal, subió muy alto con Salvar al Soldado Ryan y a lo mejor ahí la gente no sé si esperaba otra vez una gran película ahí de tipo, pues eso, como Salvar al Soldado Ryan, que era muy impresionante visualmente, ¿no? Pero es que lo que no entiendo es que la rodeaban películas que para mí son bastante más flojas, ya sé que a vosotros os gustan, pero las que tiene con Tom Cruise, Minority Report y la de la Guerra de los Mundos, no tuvieron tan malas críticas como Atrápame si puedes, y para mí Atrápame si puedes revienta las dos. Minority Report tuvo, para mí, y eso que me encanta, demasiada buena crítica. Sí, tuvo muy buena crítica. Sí que es verdad que todo el mundo se quejaba del final, porque realmente se separa mucho del libro, pero yo creo que tuvo demasiada buena crítica. A mí me flipó, pero no me flipó por el guión, porque el guión tampoco está en, no sé, tampoco fue para mí, yo es que me gusta mucho la ciencia ficción, igual por eso. No me pareció tampoco tan novedoso ni tan original, me pareció, estaba bien, mantenía muy, es que Spielberg sabe mantener muy bien el suspense. Yo creo que es, para mí es una más de Steven Spielberg. Pero en cambio, Atrápame si puedes, me parece que sube el listón del suspense, sube el listón de cierto tipo de cosas y me parece mucho más original. Sí. Vamos, ni nada que ver. Y La Guerra de los Mundos me parece otro divertimento de Spielberg. Esa película que está haciendo, que la acaba mientras está haciendo otra. Porque es el problema. Es que de Spielberg le gusta, bueno, le gusta dirigir mucho y dirige, pero no las acaba él. Muchas veces las acaba desde, como Parque Jurásico, que la acabó desde Cracovia. No, así salió nada. Porque a mí me parece que es un peliculón como la copa de un pino. Ya te voy a dar caña. A mí que me encanta Antonio cuando se pone así. Es que es tan irónico que estoy divertido, joder. Yo conozco a Spielberg y él sabe que... ¡No jodas! Mucho... ¡Preséntanolo! Sí, me refiero a que conozco cómo actúa. Es decir, yo también actuaría así si supiera que luego va a llegar Michael Caine en el montaje y va a llega John Williams con la banda sonora y me la van a arreglar. Lo que quiero decir, pero me explico porque si lo dejo así parece que me estoy metiendo con él simplemente. No, vamos a justificarlo. Precisamente Atrápame si puedes, yo veo la personalidad de Spielberg y la implicación de Spielberg en la película. Se nota, te llega. Se ve que es una cosa propia, que tiene su propio universo, que ha creado una película a su gusto y que la ha rematado bien. Sin embargo, esa personalidad no la encuentro en La Guerra de los Mundos o no la encuentro en Parque Jurásico. Parque Jurásico a ratos. Tiene planos y estética y... a ver, nadie más, nadie, ni George Lucas ni su puta madre, nadie... sabe meter la música de John Williams como lo hace Steven Spielberg, y eso hace que se enriquezca tanto la música de John Williams como las películas de Steven Spielberg. Él sabe cómo introducir su música. Claro, porque él rueda pensando en él. Es Dios. O sea, es Dios introduciendo su banda sonora. El helicóptero descendiendo a Parque Jurásico al principio es la hostia. Rueda para la música. Sí. Y eso está rodado para la música de John Williams. Es más, él en los diarios de producción decía siempre que siempre va a ver cómo graba John Williams esas bandas sonoras, pero en esa ocasión no pudo y se tuvo que conformar solo con los solos de piano para mientras iba y venía del rodaje en Cracovia para hacer pues eso, lo que a él más le gusta, ¿no? Introducir las imágenes que él ya había grabado con la música que le estaba trayendo. Y yo creo que sí que es verdad que había escenas que las rodaba pensando en la música que iba a meter John Williams, pero John Williams también sabía qué tipo de música utilizar. Es que son un dueto que son indivisibles. Claro, ya en el 93 sí, lo que pasa que yo, la personalidad de Spielberg ese año se ve en la lista de Schindler, no se ve en Parque Jurásico. Bueno, él dice. No, la implicación al 100% está en la lista de Schindler. Pues, yo no tengo ninguna duda, vamos. Él, por sus propias palabras, ¿sabes lo que dice? A ver. El talento lo metí en Parque Jurásico. El oficio lo metí en la lista de Schindler. No se lo cree ni él. No se lo cree ni él, pero bueno, si él quiere pensar que es así, pero a mí, yo no veo eso en pantalla. Es decir, para mí la lista de Schindler es una grandísima obra maestra, que lo es, una película adulta, una película sincera, una película dura, y Parque Jurásico es una película infantil. Oye, que no me estoy metiendo... No, a mí no me llega de la misma manera, no pasa nada. Parque Jurásico, a mí es que ya le digo, a mí el mundo perdido me parece bastante mejor, ¿eh? Bueno, no sé, para mí no, pero es que él sabe lo que quería en esa película. Él decía que iba por el plato, por los estudios de rodaje y por Hawái rodando como si fuera un niño. Eso sí me lo creo. Es la diferencia. Es la absoluta diferencia entre cómo está rodada una y cómo está rodada otra. De todo modo, para que nadie tenga dudas de esto, por si alguna vez hay que hablarlo o algo, a mí me parece un genio, ¿eh? Por cierto, con pies de plomo. ¿Qué os parece lo nuevo que está rodando? Bueno, que está ya en postproducción. ¿Qué está rodando? Os lo he puesto ahí porque es que yo no tenía ni puta idea. El puente de los espías. Ah, sí, la había visto con Tom Hanks, ¿verdad? Con Tom Hanks. Ah, la de Tom Hanks. Pues sí. He visto solo el póster, no he visto otra cosa. Yo no había visto el tráiler, lo estoy viendo ahora mismo en IMDb. No he visto el tráiler, pero dicen que, si no estoy equivocado, que... Bueno, es que el guión es de los Coen. Sí. O sea que veremos a ver lo que sale de ahí. O sea, es un disparate que Spielberg... Estoy flipando. Sí. O sea, esto, cuando surgió la noticia, era 2 o 3 años de que iba a empezar la película y tal, dijeron, Spielberg va a hacer un guión de los Coen. Digo, no me lo creo. O sea, ¿y por qué no lo hacen los Coen? Aquí hay algo raro, pero bueno, a ver qué tal, a ver qué sale. Desde luego, la cosa es rara como para el cinéfila 100%. Sí, además aparece otro guionista ahí, Matt Sharman, que... Sí, este es el que ha rematado un poco, este es el que ha desviado un poco, según he leído, el guión de los Coen a Spielberg. ¿Qué? Porque en bruto no podía ser, ¿comprendes? No da. Había que limar ciertas cosas porque si no Spielberg no la podía hacer. Lo curioso es que es el guionista de algunas películas de Roland Emmerich. Tégate las narices. Pues imagínate, espero que no lo haya tocado demasiado. No, que no toque nada, que Ethan y Joel lo hacen todo muy bien. Hombre, como guionistas son cojonudos, vamos. Sí. A ver, yo confío en Steven Spielberg siempre. Siempre. Sé que puede meter alguna patilla, pues sí, evidentemente, soy objetivo en eso. Pero confío, siempre voy a por él. Luego volvemos a lo mismo, como todos los directores. Claro, luego me mete Indiana Jones y vaya. Y como yo creo que solo un genio es capaz de hacer una película como Múnich. A mí Múnich me parece una obra maestra descomunal. Mejor, me gusta más que La lista de Schindler y que Salvar soldados Ryan. A mí me parece más dura de ver que La lista de Schindler, ¿eh? Tremenda. O sea, es una maravilla de película. Por eso digo que me parece un genio. Yo no, nunca lo voy a negar. Lo que pasa que pero pienso cuando... Si ¿qué? Te das cuenta es que ahí Spielberg se quita un poco el miedo que suele tener a veces de... Oye, la violencia es violencia y punto. No hay más. O sea, la película es brutal. Yo la vi en el cine y me quedé boquiabierto. Es decir, creo que llegué a decir lo de me gusta más que La lista de Schindler y alguien se me echó encima. Pero dije, con el tiempo hablaremos. O sea, la película es tremenda. No, a mí me gusta más la lista de Schindler. Tiene muchas cosas más de Spielberg, La lista de Schindler, que la propia Múnich. Múnich tiene menos cosas de Spielberg. Igualmente las dos son grandiosas, vamos. Y ya te digo, si trajeras a Spielberg había que traer las dos. Pues sí, a ver, ya vamos a dejar de hablar de Spielberg un poquillo, ¿no creéis? Que yo voy a... Sí. Yo tengo que hacer cosillas, chicos. Muy bien. Casi sale otro podcast de lo que hablamos fuera. Ya te digo. A ver, no lo grabes, ¿eh? No, ya está grabado. Pues nada, ahí... Sobre todo no lo saques a la luz. Cuidado que si no, Kurt va a escuchar... Bueno, yo realmente no lo he dicho nada, al contrario, se lo he puesto bien. Bueno, chicos, os tengo que dejar, que tengo cosillas. ¡Venga! Un abrazo. ¡Hasta luego! Chao. Nunca sabéis lo que voy a poner o no. No, pues para lo que quiera, vamos. Venga, hasta luego. Hasta luego.